El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. ¡Oh, sí! ¡Sangre pálida! Bien, has venido al lugar apropiado. Yharnam es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yharnam propia. Antes necesitarás un contrato. Bienvenido, extranjero, a las tierras de Yharnam. A partir de este momento, te sumirás en una profunda pesadilla de la que no podrás despertar. Pero tranquilo, no desfallezcas. Recuerda bien mis palabras. Busca la sangre pálida para trascender la cacería. Tal vez ahora no entiendas nada, pero lo harás cuando llegue el momento. Hasta entonces, coge un arma y avanza aunque no puedas ver el camino. Revisa cada esquina, porque las sombras acechan y el eco de sus gritos te volverá loco. Si te ves en problemas, haz sonar esta campana. Otros cazadores irán a tu auxilio, aunque quizás alguien acuda con sed de sangre. Solo preocúpate de una cosa, de no perder tu escasa lucidez. Dejamos atrás las hogueras y la fantasía medieval para descubrir el horror de la sangre, la arquitectura victoriana y la podredumbre que acompaña a esa oscuridad eterna de los lugares que transitamos, tan solo iluminada por atardeceres de un rojo intenso. ¿Estás preparado? Porque lo siento mucho. Ya no hay vuelta atrás. Ahora sí, quiero dar a todos vosotros personalmente la bienvenida, queridos amigos, queridas amigas, queridas criaturas de la noche, a un nuevo informe de misión, este espacio en el que confluye la información con la emoción, el lugar donde rendimos tributo a esas obras que han marcado la vida de tantas personas y nos han llevado al punto en el que se encuentra hoy en día el videojuego. Y aquí en el Batallón Pluto, bueno, somos así. Lo mismo nos ponemos a cantar un mundo ideal con motivo del Aladdin de Mega Drive y Super Nintendo, que nos armamos de valor para introducirnos en la desesperación más absoluta con Bloodborne. Y este informe supone un punto de inflexión en cierta manera. Como en todo, hay una parte objetiva y otra completamente subjetiva a la hora de valorar o seleccionar aquellos títulos que pasan a engrosar la lista de protagonistas de estos monográficos. Hasta la fecha, solo Final Fantasy había protagonizado varios especiales, como demuestran los programas que hicimos centrados en la séptima entrega y en la novena. Pero hoy recuperamos a un autor muy querido también por nosotros para centrarnos en otro de sus trabajos. Y me refiero, por supuesto, a Hidetaka Miyazaki, quien repite en esta casa. Y bueno, de la cuestión subjetiva creo que sobran las palabras. Para algunos es el amo Miyazaki y para otros un diseñador que se ha ganado a pulso un hueco especial en la industria. Pero también hay una parte objetiva que quiero hacer pública. Veréis, en las 7 temporadas que llevamos, con más de 500 episodios a nuestras espaldas, el programa más escuchado y compartido con diferencia ha sido el informe de emisión de Dark Souls. Así que bueno, sirva este homenaje a Bloodborne como agradecimiento a ese cariño que nos habéis hecho llegar desde que se publicó. Yo hoy vengo aquí a aprender, lo digo desde ya. Así que mi rol en este informe va a ser el mismo que el de muchos oyentes que tal vez jugaron en su día, pero solo rascaron la superficie. Porque seamos sinceros, tratar con un juego de From Software supone enfrentarte a ti mismo y también desenmarañar una complicada madeja para la que es muy fácil atascarse. Así que, sin más dilación, yo soy Sergio Tur y esto es El Batallón Pluto. Espero que disfrutéis de lo que hemos preparado. Y bueno, yo aludí a ese informe de emisión que hicimos sobre Dark Souls y creo honestamente que parte del éxito de ese programa, aparte de la temática, de lo mejor o peor que lo hayamos podido hacer, creo que también influye la presencia de un invitado al que tuvimos en aquel momento y al que quiero presentar hoy en primer lugar, luego explicaré por qué. Y en aquel entonces aún no había publicado su libro El Padre de las Almas Oscuras y creo que tanto su vida como la nuestra ha cambiado mucho desde que se grabó ese programa. Adrián Suárez, bienvenido. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Un placer volver aquí. Y madre mía, ahora que lo dices, claro, hace como que 2 años del especial Dark Souls que grabamos. Sí, sí, pues, claro. Sí. Pues sí que ha pasado muchísimo, tanto es así que esta vez ni siquiera puedo quedarme todo el tiempo que me gustaría con vosotros de todo lo que ha cambiado la vida. Pero muchas ganas, tío, de hablar de Bloodborne. Totalmente, efectivamente han pasado muchas cosas, algunas se pueden contar, otras directamente se pueden ver, se pueden palpar, pero estaba claro que si hacíamos un informe de emisión de Bloodborne necesitábamos que al menos aparecieras de una forma u otra, hacer de padrino de lo que tenemos hoy por delante. Y efectivamente hoy no tenemos quizás el contexto adecuado para que te puedas quedar toda la tarde. Ya sabes cómo son estos programas. Nosotros empezamos a una hora, pero no sabemos cuándo acabamos. Pero sí que se ha dado la circunstancia de que es 31 de octubre cuando estamos grabando, que es el día spooky por excelencia, es Halloween. Yo no sé a ti qué te evoca esa festividad, si es que te produce algo o tal vez no. Pues si te digo la verdad, nunca ha sido tampoco mucho de Halloween. Aquí en Galicia celebramos más el Samhain. Pero sí que es cierto que ahora que ya estoy con críos en casa y que nos disfrazamos más, me está empezando a gustar ya más Halloween, ¿no? Por eso, ya de que al final, aunque te parezca una fiesta más americana o menos, la verdad es que siempre mola tener una ocasión más para juntarse, disfrazarse y beberse unas cositas. Así que eso es lo que me evoca Halloween. Bueno, no está mal, no está mal. Nosotros siempre aprovechamos. Para mí es una excusa para hacer lo que podrías hacer el resto del año, y lo hago, tipo ver películas de miedo y tal, pero bueno, al menos sin sentirte tan, no sé, sin tener ese placer culpable, imagino. No lo sé exactamente, pero bueno. Lo que está claro es que espero que ningún niño llame hoy al timbre de mi casa porque yo no tengo caramelos. Yo les puedo dar latas de atún o algo así, pero caramelos pocos, ¿eh? No sé tú, ahora que ya tienes niños, ¿hay caramelos en tu casa o no? Bueno, en mi casa estoy yo de caramelo, pero así de dulces todavía creo que no se ha impuesto mucho la costumbre de truco o trato en Coruña, por lo menos. En fin. Bueno, antes de seguir aquí introduciendo a mis compañeros, a los cazadores que tenemos hoy para hablar de Bloodborne, tengo que explicar que Adrián ha hecho el esfuerzo de al menos estar aquí un ratillo de cuerpo presente, pero que, como digo, no se puede quedar toda la tarde. Así que antes de que se marche, creo que sería una buena idea que se convirtiera por un momento en Concha Velasco y, al más puro estilo cine de barrio, nos contara, pues no sé, por qué considera importante hacerle un informe a Bloodborne, qué le produce el juego, por qué es tan importante en su vida, lo que tú quieras. Es tu momento, Adrián. Cuéntanos. Qué bonito. Bueno, gracias por invitarme. Para mí es muy especial que me hayáis llamado a esto. Sabéis que soy fan del programa y vuestros informes de emisión me encantan. Y me parece genial que le dediquéis un informe de misión a Bloodborne. Para mí Bloodborne es uno de los mejores videojuegos de la historia y creo que, como decíais antes, no, hay dos motivos. Los motivos subjetivos, pero también hay los motivos objetivos. Subjetivamente me parece un título de aventuras de terror muy, muy bueno de Halloween, en el que un autor refina muchísimo una idea de diseño que inició con Demon's Souls o incluso antes, ¿no?, con Armored Core. Pero objetivamente, el motivo por el que a mí me gusta tanto Bloodborne, y creo que es un videojuego que se merece estudio, programas y mucha conversación, es por varios factores, ¿no? El principal de todo es el ejercicio narrativo, la construcción narrativa que tiene Bloodborne. Y no es un tema de que su historia esté mejor o peor, ¿no? Cuando Hidetaka Miyazaki cogió Demon's Souls para cimentar un videojuego nuevo basándose en los restos de un antiguo Kingsfield que nunca se iba a realizar, se encontró con un proyecto que estaba roto y a medias, ¿no? Entonces sobre eso construyó una historia y digamos que por H o por B quedaron como en Demon's Souls muchos hilos por contar. Eso funcionó bien, ¿no? Casi de casualidad, lo alargó a Dark Souls, funcionó bien. Y al final Hidetaka Miyazaki empezó a como elaborar un propio concepto de generar, de contar historias en los videojuegos en los que no todo se contaba, ¿no? Pero en mi opinión, tanto Demon's Souls como Dark Souls, esos dos, son juegos en los que los hilos que quedan sin tejer, esa historia que queda sin contar, tiene mucho de azar, mucho de casualidad, ¿no? Mucho de que el propio Miyazaki decía que, mira, tío, yo vengo aquí a construir un mundo chulo, a plantear imágenes potentes en mis videojuegos, a ir a por la jugabilidad y a generar una cierta coherencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Bloodborne, y es por lo que me apasiona, los hilos que quedan colgados sin respuesta son a propósito, ¿no? Y son unos superpotentes que le permiten al jugador siempre hacer que su mente vaya mucho más allá. ¿Por qué Lady María se encuentra enfrente a un paraíso de girasoles muerta? ¿Qué ocurrió en realidad en el puerto pesquero? ¿Por qué el sueño del cazador? ¿Qué pasó en realidad con Annalise? ¿Por qué es inmortal? ¿Qué ocurre con la emperatriz? Es decir, deja todas las cosas muy, muy colgadas en el aire y todo tiene como una cierta respuesta en el propio mundo de juego, ¿no? Pero lo fabuloso que él hace es que nos deja a todos como, oye, haced arqueología, meteos en el juego, jugad una y otra vez y volveos loco buscándolo todo. Y que sepáis que todo tiene una respuesta que no os voy a decir, pero que cada uno tenéis que ofrecer vuestra respuesta. Y eso me parece un ejercicio maravilloso, porque honestamente creo que cuando hablamos de investigación de videojuegos o hablamos de análisis de videojuegos, creo que debemos fomentar que cada medio exprima lo mejor que tiene, ¿no? O se exprese de la mejor forma que tiene. Está guay que al final el videojuego hibride con el cine, con el teatro, con la literatura, ¿no? Pero si nos preguntamos qué es lo propio del videojuego o qué es lo más único, ¿no?, lo que le hace especial, es su alto grado de interacción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final trabajemos con narraciones que fomentan una interacción, entre comillas, infinita, a mí me parece formidable, ¿no? Porque me parece el camino que la narrativa en el videojuego debería continuar, ¿no? ¿Hasta dónde me puede llevar provocar una interacción en la narración con el jugador, ¿no? Que es mucho más que tomar decisiones. ¿Y qué pasa? Que lo grandioso de esto, lo grandioso de cómo lo plantea, es que, y por eso digo que también es muy a propósito, es por cómo conecta toda la idea del lore con la idea de world building. Al final tenemos una Yharnam majestuosa, una Yharnam presente, que conecta en tiempo pasado con el viejo Yharnam, que conecta de nuevo en tiempo más pasado con otra ciudad, y es como que al final la arquitectura propia de Bloodborne, la construcción propia de Bloodborne, tiene casi una verticalidad temporal en el que capa a capa van hacia atrás para dar respuestas, pero sobre todo para sumergirnos en pozos todavía más oscuros de no saber. Y esa definición, además de cómo se construye esa narración conectada con el world building, tiene a mí también otra cosa más que me fascina y que me apasiona, que es la perfección en el diseño jugable. Yo creo que cuando valoramos a un autor de videojuegos, sea Kojima, sea Taro, sea Miyazaki, sea quien sea, tenemos que intentar verle que si él se presenta como un autor global, una persona que escribe, que diseña, que hace mundo y que hace jugabilidad, no podemos quedarnos solo en plan de, bueno, es bueno contando historias, pero lo demás no funciona, me sigue gustando, ¿no? Creo que tiene que haber, como siempre, si la interacción es importante, todas las partes tienen que estar bien conectadas. Y la gracia que tiene Bloodborne es que esa finura, ese refinamiento en la narración y la conexión con el mundo tienen también contacto con la propia jugabilidad, ¿no? Y me parece sorprendente que en Bloodborne puedas llegar al final del juego con el arma de inicio, o que únicamente con dos armas puedas llegar al final cambiando con muy poquitas cosas. ¿Y por qué eso es interesante además? Porque si queremos dejar muchas preguntas en el aire y basamos parte de nuestras respuestas en las descripciones que hay en las armas, al poner menos, sugerimos más y obligamos al jugador a investigar más para encontrarlas todas, ¿no? Entonces me parece al final un rocambolesco puzzle de piezas que creemos que se conectan pero que quizás no, y que continuamente te conducen a lo más importante del juego, ¿no? A que vivimos en el sueño, de una pesadilla del que crees que no te vas a despertar o quizás ya estás despierto. Y por eso es por lo que me parece sublime este videojuego y por eso aplaudo que lo dediquéis este informe de misión. Bueno, yo creo que es la mejor carta de presentación que se podía hacer de un juego y te lo digo de corazón, Adrián. Fíjate, nos han llegado muchos comentarios de personas que han intentado sumergirse en Bloodborne o en otros juegos de Miyazaki y no han podido porque no son para ellos, lo que sea. Y tienes algo a la hora de hablar que hace que la gente se quede pegada escuchándote. Y creo que no podrías haber expresado mejor ese entusiasmo o cómo te ha marcado a ti, al igual que a tantas miles de personas, la manera de crear de un narrador tan particular como es Hidetaka Miyazaki. Así que, nada, yo te libero ya, no quiero tampoco ponerte en un compromiso, simplemente eso, que lo que has contado aquí en un rato, que estamos todos fascinados, ojalá pudiésemos tener más tiempo, lo plasmaste en El Padre de las Almas Oscuras, también en He Soñado que Soñaba, el siguiente libro que sacaste, y que tienes un podcast, porque ahora tú ya vas por libre, ya eres freelance en todos los sentidos. Cuéntanos. Pues Sergio, creo que eso nos pasa a Aitor, a Juanjo y a ti, que yo estaba en el podcast de Mundo Gamers. Y tío, creo que puedes dejar muchas cosas, tío, pero es que la radio es complicado de dejarla. Y sí, pasó el tiempo, no tengo tiempo, pero aún así, la idea de poder grabar en formato podcast, aunque sea a trozos de 15 minutos y luego montarlo todo en el Premiere para poder hacer radio, es que para mí me da la vida. Necesito tener un micrófono, necesito poder hablar y nada, llevo 10 episodios del podcast 9 bits que se pueden encontrar tanto en YouTube como en iVoox como en otras plataformas y nada, hablo justamente del rollete que os acabo de contar hace 2 minutos, pero con otras muchas otras cosas. Y lo interesante es que son temas a priori que resultan densos, o yo puedo, desde lejos veo el título y digo, uff, esto es un poquito pedante, pero luego te escucho y lo cuentas de una manera tan coloquial que creo que consigue cautivar a la audiencia. Así que mira, enhorabuena. Bueno, Adrián, que no te quiero tampoco quitar mucho tiempo, que gracias por este lujo, por haber estado aquí un ratito y que tendremos más ocasiones, estoy seguro. Sí, hombre. Y un último consejo, Sergio, a todos los que me estéis escuchando este programa y no os atrevéis con Bloodborne o no os atrevéis con Dark Souls, mirad guías, que no pasa nada, que no os quitan el carnet de gamer, que esté estupendo poder mirar guías, avanzar 2, 3, 4 niveles hasta donde sea, avanzar hasta el final del juego con guías y luego decir, pues ahora me lo voy a jugar en New Game Plus, pero ya yo solo, ¿no? Porque lo importante al final es que disfrutemos los videojuegos sin carnet y sin tonterías. Así que guías, consejos, foros o lo que sea, pero haced un esfuerzo por disfrutar de Miyazaki a vuestra manera porque merece mucho la pena. Buah, no puede haber mejor filosofía. Pues nada, Adrián, que ha sido un placer tenerte por aquí. Nosotros vamos a seguir aquí dando la bienvenida a los cazadores. También tenemos al otro lado a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero, darle las gracias a Adrián por este ratito en el que se ha pasado y por ese brutal speech con el que nos ha cautivado a todos. Y la verdad que muy contento de estar en un nuevo informe y además dedicándolo al que para mí yo creo que es uno de los juegos de la generación pasada, top 5 sin duda, de ahí para arriba. Y opción de mucha gente de comprarse una Play 4. Creo que este es uno de los títulos que te vende una consola, pero sin ninguna duda. Totalmente. Yo voy a romper una vez más la cuarta. Lo hago en todos los informes, pero es la verdad. Yo soy muy reticente a la hora de escoger algunos juegos, porque creo que la vena personal de cada uno nos puede jugar una mala pasada. Y muchas veces se han propuesto, tanto por mi parte como por la vuestra, títulos que a mi juicio no tenían esa pátina que concede el tiempo de poder vislumbrar si realmente era tan buena o no. Yo que sé, un juego que salió hace 2 años, pero que te ha cautivado. No tenemos esa lejanía, esa distancia del tiempo. Pero en este caso, que es un juego bastante reciente para los que acostumbramos a tratar, tengo que reconocer que estaba tan claro desde el primer momento que tuve que, bueno, que inclinarme a la evidencia. Y por eso estamos aquí. Sí, yo creo que es verdad que es de los juegos con menos recorrido que hemos tenido en un informe de misión. Pero creo que la impronta que ha dejado este juego, más allá de, además de todo lo que viene arrastrando, ¿no? Que ves la impronta de los Souls, pues yo creo que también ha calado en la comunidad, en la gente, ha seguido inspirando y creo que era merecedor de que le dedicásemos un espacio totalmente para él. Y vamos, como bien decía Adrián, a desmitificar algunas cosas alrededor de Bloodborne y de todo lo que tiene que ver con Miyazaki en general. Yo lo he reconocido sin ningún tapujo, lo vuelvo a decir. Yo he jugado con el online puesto y mira, me lo he pasado bomba. A lo mejor no es la experiencia sufridora, que también es bueno tenerla con Bloodborne, pero es otra experiencia, ¿no? Y eso también enriquece. Es otra experiencia y además se pueden tener experiencias a porciones, ¿no? Puedes tener un día que digas, pues mira, hoy me he levantado y me apetece el desafío, voy a intentar jugarlo solo, sin ayudas. Y otro día puedes decir, oye, pues mira, no me apetece nada, hoy tengo menos paciencia que otros días, voy a invocar y voy a pasarme este tramo porque no me apetece andarme con remicos. Y ya está, no pasa nada. Como decía Adrián, lo del carnet de gamer hay que quitárselo ya de la cabeza. Pues sí, vamos ahora a continuar, pero antes, Aitor, te hago la misma pregunta que Adrián. ¿Cómo vives tú Halloween? Ya que ahora yo miro en la ventana y está todo así, lúgubre, oscuro, con la lluvia. ¿A ti qué te sugiere? Sí. De hecho, te iba a decir hace un momento que estaba por aquí lloviendo, que por un lado me tranquiliza el escuchar ahí el sonido de la lluvia al lado de la ventana. Pero bueno, Halloween como tal, pues mira, en mi familia realmente no somos muy de celebrarlo, porque además es que nos coinciden cumpleaños de familiares. De hecho, ayer justo estuve en un cumpleaños de un familiar y prácticamente como que se nos desvirtuó un poco el fin de semana, ¿no? Estamos más pendientes del cumpleaños que de celebrar Halloween, de vestirnos y tal y cual. Así que normalmente ya hace bastantes años que no salgo vestido, disfrazado a celebrarlo. Pero cuando era más pequeño sí que me solía disfrazar. Ahora ya lo he dejado un poco, es verdad. Claro, lo que yo entendía, pero vamos, que se me ha roto todos los esquemas, es que en Halloween, vale, tú te disfrazas, pero lo suyo es disfrazarse de algo que dé miedo, que te sugiera, ¿no? Algo relacionado con las criaturas, claro, y monstruos. Uh-huh. Pero yo creo que la gente ya aprovecha y son como una especie de carnavales donde todo vale. Te puedes disfrazar de Bad Bunny si quieres, perfectamente. Totalmente. Además, este Halloween yo creo que está muy, muy marcado por el juego de calamar, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo habrá pensado en disfrazarse de esa serie. Y muy fácil, un chándal y a correr. Correr. Pues sí, venga, vamos a continuar porque yo no sé cómo he podido dejarlo para el final cuando es, yo creo que el peso más importante hoy, la piedra angular que va a sostener nuestro informe, vaya manera, también como lo estoy presentando, la responsabilidad. Pero bueno, alguien que desde luego va a disfrutar lo que tenemos hoy entre manos, que es Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues lo primero es agradecer a que se haya pasado Adrián, que nos haya apadrinado, que haya hecho ese speech tan precioso donde se ve el amor y cómo lo ha plasmado. A mí me ha parecido espectacular y creo que no hay mejor presentación ni mejor manera de empezar algo así que notando una persona que lo vive, que lo disfruta, que lo comprende y que trasciende su palabra respecto al juego. Eso es lo primero. Y después, pues muy contento de estar aquí. Evidentemente soy parte instigadora de que haya llegado Bloodborne a ser un informe de misión, el número 20, que me parece un número precioso para llegar aquí y nada, muy contento, muy contento. Tengo que decirlo, he disfrutado mucho recabando la información, he disfrutado mucho viendo las partes que tenía que hacer. Y en general, pues retomando un poquito el juego, porque tampoco he ido a pasármelo entero porque no lo necesitaba, eso ya venía de serie, pero sí que volver al juego y estar ahí, el sonido, toda la sensación, el ambiente, volver ahí siempre es un placer, aunque sea un placer terrorífico, porque este juego no se puede quitar esa parte lovecraftiana, no se puede evitar. Y además, en varias ocasiones nos has contado cómo tu hermano se ha ido introduciendo en la fórmula Souls, primero con títulos ajenos a la propia From Software, luego ya incluso con el platino de Sekiro, que eso fue una locura. No sé si nos puedes contar un poco, hacer de embajador, cómo vivió el Bloodborne. Pues mira, Bloodborne, esto es muy curioso, porque el Bloodborne no se lo ha llegado a pasar, y no por nada, no es que no le haya gustado, es que se cruzó Sekiro por medio. ¿De acuerdo? Él estaba jugando Bloodborne y a medio juego, en un momento concreto, pues apareció Sekiro en su vida y entonces pues tuvo que claudicar ante sus gustos. Y realmente no es que no le guste Bloodborne, es que mi hermano es un fan apasionado de Japón. Bueno, es un otaku de pro, de los de antes, no como ahora que se dice otaku de manera despectiva. Mi hermano era otaku en los 90, cuando ser otaku era... ¿Qué es eso? No era una palabra ni despectiva ni afectiva, es que esa palabra no existía. Y entonces, pues él, todo lo que suena a japonés le enamora, y fue probar Sekiro. Cuando se lo puse, le expliqué un poco cómo iba la mecánica y tal, y se enamoró. Le dejé el juego y dejó Bloodborne esperando a platinearse el Sekiro. Así que ahora entiendo que retomará su camino por Yharnam, y nada, le gustó mucho el tiempo que estuvo. Le pareció un juego mucho más frenético, bueno, las sensaciones típicas, ¿no? Que es lo que te pasa cuando pasas de un Souls puro a Bloodborne, que es notar esa evolución mecánica de la que un poquito ha esbozado Adrián cuando ha estado haciendo su speech, que es que al final Miyazaki no deja de refinar su fórmula. Su trabajo siempre es la de podar un árbol. Él siempre está cogiendo y cuidando que las ramas que van creciendo no se vayan de su camino al que él quiere llegar al final. Y entonces, de lo que era a lo mejor un árbol salvaje que tenía al principio con el primer Souls, porque, digámoslo así, Demon Souls sería el origen, el germen, aunque no sea un Dark Souls, pero es el germen de todo. Ese árbol salvaje supo podarlo con Dark Souls, fue dándole forma. Bloodborne ya fue un punto ya en el que yo creo que ya llegó a bonsai la cosa, ¿no? Y entonces al final no deja de ser un refinamiento superior, y ya, bueno, pues Sekiro, yo creo que Sekiro va a otra cosa, pero bueno, estamos con Bloodborne, vamos a hablar de esto, y para Sekiro hay que esperar un par de años o tres, y ya intentaré meter ahí cizaña para ya hacer un informe. Ya veremos, pero es que claro, el ejemplo de tu hermano me parece muy representativo de la experiencia vital como jugador que han vivido muchas personas, de no tener contacto, de renegar o pensar de antemano, oye, esto no es para mí, yo para pasarlo mal no cojo el mando. Y sin embargo, cómo poco a poco te vas introduciendo y al final te vuelves adicto, por así decirlo. Hay un fervor en torno a cualquier obra de From Software, que mira que aquí hablamos en este podcast todas las semanas de muchos juegos, de muchos creadores, de muchas compañías, pero pocas a día de hoy consiguen esa capacidad de atracción que tiene From Software, ¿eh? Yo creo que el punto es hacer clic. Yo estoy de acuerdo en que mucha gente no hace clic. Yo no hice clic, ¿eh? Lo tengo que decir. Yo ahora soy un enamorado, un apasionado, yo el amo, yo soy un súbdito, un fiel súbdito y seguidor de su palabra. Pero en su día, yo la primera vez que cogí un Soul, pues yo hice como la mayoría, que fue decir, esto no es para mí, y dejarlo un poco de lado y decir, madre mía, ¿qué mente diabólica ha parido esto? ¿De acuerdo? Es lo más normal. Yo entiendo perfectamente ese pensamiento, porque yo no llegué, me puse y dije, oh, qué maravilla la manera de contar, de narrar. No, dije, esto, ¿qué narices es esto? Pero claro, a base de perseverancia, y eso también, pues hay gente que lo tiene y hay quien no lo tiene, que también puede ser que es que no te vaya este género y se acabó. Pero al que le puede ir un poco, si es un poco constante y aguanta un poco la entrada no es sencilla, no es fácil. En cuanto hace clic, en cuanto aprende, en cuanto ve cómo va la cosa, ya no puede parar. Es una sensación constante de aprendizaje y de disfrute que te hace sentir bien. Lo curioso de los Souls es que dentro de la dificultad y del dolor psicológico que es estar recibiendo palos, en el momento en el que tú doblegas a la máquina, tú te sientes congraciado contigo mismo, no con el juego, sino contigo, por haber conseguido llegar a donde tú en un principio creías que serías incapaz de estar ahí. Entonces es como una droga propia que tú mismo te inoculas, que es disfrutar de tu evolución y de tu propio buen hacer. Eso también que responda Aitor si quiere, ¿eh? Los dos. La sensación escuchándote, como yo lo definiría todo esto que me ocurre jugando a un juego de Miyazaki de otros Souls-like, es que siento que es duro, pero no es injusto. Y esto es importante, porque siempre queda un resquicio, un punto en el que tú dices, sé que al final, no sé, a lo mejor necesito 10 intentos, 50 o 100, pero sé que al final lo voy a hacer, porque el problema no es del código de programación, que aquí esta animación falla. El problema, si hay algún problema, es mío. Y esto es importante. Totalmente. Yo creo que además, bueno, hay ciertos parámetros y ciertas estadísticas dentro de los Souls-like, pero realmente lo que prima más bien es la habilidad y el ensayo y error, y el tener paciencia, el insistir y el volverlo a intentar hasta que llega el momento en que lo acabas completando y entonces el nivel de satisfacción es tan enorme que te impulsa a continuar y a seguir para adelante, como decía Juanjo. Sí, eso. El siguiente reto. Es un juego, yo siempre pienso que es un juego que sí que exige algo y es implicación. Aquí no puedes venir a sentarte y ver el juego. No se trata de eso. No es un juego en el que vayas a pasar el rato. Es un juego en el que vienes a jugar. Y a jugar implica poner atención y estar ahí al tema. Esto es como estar viendo un documental y estar viendo el documental con el móvil al lado y no te estás enterando de nada. O una película o cualquier contenido que tú estés viendo más simple. Pero si tú estás viendo el contenido, estás atento, tú lo más probable es que aprendas. Y ese aprendizaje es el que te hace sacar un beneficio. Pues aquí es igual. Si tú vienes con la idea de voy a ver el paisaje, pues vas a llevar palos. Ahora, si vienes con la idea de aprender, pues seguramente saques una vivencia y de esa vivencia, pues trascienda en ti y consigas superar el problema. Sí, es una idea en la que yo creo que vamos a volver insistentemente en este informe. También tengo que decir que si todo va según lo planeado, todavía nos aguarda un cazador más en esta partida, que aparecerá en cualquier momento, vamos a estar pendientes. Pero hasta entonces, yo os quería preguntar, como hago siempre en los informes, aunque yo creo que ya, como tenemos muchos programas a las espaldas, muchos respondes, donde también hemos hablado de todo esto, ya mucha gente lo sabrá, pero ¿cuándo jugasteis a este Bloodborne por primera vez? Bueno, pues yo fue cuando me compré la consola. Yo era muy feliz con una Wii U y mi PC. Yo lo digo así, yo no necesitaba más. El PC me daba los juegos más o menos genéricos para multiplataforma, para poder jugar tranquilamente. Y con los exclusivos de Wii U me servía para disfrutar de esos títulos de Nintendo que a mí por lo menos siempre me ha gustado y que me gustan disfrutar, excepto ese Zelda que nunca llegó, por lo menos de manera exclusiva. Y el caso es que yo pues, no tenía la Play, no sentía que la necesitaba hasta que llegó este título. Cuando llegó este título, todo cambió. Ya mis necesidades fueron otras y entonces pues lo que hice fue comprarme la consola y el juego. No fue otra o sea, cosa. Directamente, podemos decir, te compraste la consola por este juego. Sí, sí, sí. Y seguramente yo no me hubiera comprado la Play, que también hubiera sido un error, porque hay otros muchísimos juegos muy buenos. No estoy diciendo que Bloodborne sea el único juego que merezca la pena. Yo estoy diciendo que para mí fue el que me hizo comprarme la consola, que seguramente a posteriori me lo hubiera comprado por otros juegos como The Last of Us, Parte 2, etcétera, etcétera. Sí. Pero el que a mí me hizo clic, el que me hizo decir necesito tener una Play 4 fue Bloodborne, porque es que si no, no iba a poder jugar a este juego. Y claro, yo me compré la consola, el juego, y estuve jugando al juego sin parar, no sé, meses, porque es una maravilla. Es muy rejugable en cuanto a, como bien ha explicado Adrián en un principio, en cuanto a que te deja tantos cabos sueltos que el volver a retomar el juego no hace más que llamarte a intentar indagar y profundizar más en todo lo que ves. Porque a cada paso que vas hay un punto narrativo que te intenta decir algo y muchas veces sin hacerlo. Y se contradice en sí mismo. Es brutal el nivel de transmisión de datos, de información, sin tú verlo cuando no estás en ello. Entonces es un juego que para mí es maravilloso al nivel de los Souls, a todos los efectos. En otros aspectos, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y Bloodborne va por otro lado, pero el nivel de calidad es el mismo o superior, por supuesto que sí. Pues fíjate, en mi caso lo jugué por primera vez en 2017, hace ya 4 añitos, porque fue el año donde me compré la PlayStation 4, fue donde salté de generación, porque hasta ese momento, un poco también como Juanjo, pues yo estaba con mi Wii U, mi PC, y todavía no había sentido ni tenía la suficiente libertad económica como para permitirme pues adquirir una consola de nueva generación por aquel entonces, ¿no? Y fue con una oferta de Prime Day, una cosa así de Amazon, que bueno, la pillé a buen precio. Y me venía con, creo que fue Uncharted 4 y Crash Bandicoot Insane Trilogy o algo así, creo que son los que venían en el pack. Y no fue tardar ni un mes, creo que fueron a las 2 o 3 semanas como mucho, que cogí y ya dije, esto no puede ser así. Y me compré el Bloodborne, que por aquel entonces ya había salido la edición definitiva, la que incluía el DLC y tal, porque tenía muchísimas ganas. Ya por aquel entonces yo ya había jugado Dark Souls 3, Dark Souls 1, o sea, ya me había pasado algunos títulos de From, yo ya estaba un poquito también dentro del dogma del amo, ya me tenía dentro de su círculo, y la verdad es que tenía muchas ganas por lo diferenciador de la propuesta, ¿no? Y sinceramente fue completamente un enamoramiento desde el minuto uno. Además, agradezco además haberlo pillado un poco más tarde, porque recordemos que en un principio Bloodborne salió con ciertos problemas técnicos, sí. Con tiempos de carga muy prolongados, de incluso un minuto, y la verdad es que no me quiero ni imaginar cómo será jugar este título en una PlayStation 5 sin tiempos de carga. Tiene que ser una auténtica locura. Bueno, yo en este momento tengo que decir que, claro, por encima yo ya sabía vuestras historias personales, pero lo que confirma lo que estáis contando de comprarse uno la consola por un juego o que al mes siguiente ya lo tenías en tu casa, confirma que desde luego Sony hizo los deberes, hizo un buen estudio de mercado y acertó a la hora de pedir, ¿no? De hacer este acuerdo comercial con From Software de cara a la exclusiva, sin duda. Claro, claro. Es que esto sí es un juego diferenciador. Y lo digo sinceramente. Otros juegos son muy buenos, pero al fin y al cabo no dejan de ser juegos que más o menos esperas porque son o continuaciones o son juegos que ya vienen de otras generaciones, o son juegos en los que más o menos esperas que vaya a llegar hasta ahí porque el desarrollo, la manera, es más o menos normal. Bloodborne, que bien es verdad que no deja de ser una variación de Dark Souls, es un juego distinto porque es un encargo hecho a conciencia para una compañía sabiendo lo que necesitas, ya con la experiencia previa de lo que pasó con Demon's Souls. Que recordemos, Demon's Souls también es un exclusivo de From Software en una circunstancia totalmente diferente, porque sí, no venía desde el triunfo, no venía desde ser el juego definitivo ni de ser una franquicia ya asentada. Este juego era un encargo a conciencia para hacer un catálogo diferenciador, y desde luego lo consigue. Sí. Luego vamos a hablar efectivamente de esa diferencia del primer coqueteo de Sony con From Software a este segundo, cómo cambiaron las circunstancias vitales y el contexto alrededor para que fueran en esta ocasión los de Sony los que acudieran a las oficinas de From Software para proponerles esta sugerente, bueno, premisa o propuesta. Yo tengo que decir por mi parte que si el juego salió en marzo de 2015, yo lo jugué en octubre de 2016. ¿Y por qué sé esto? Porque estamos grabando en Halloween y yo me compré el juego en Halloween, un 31 de octubre o un 30 de octubre, más o menos por esa fecha, o un 1 de noviembre, porque imagino que ya lo sabéis que Sony acostumbra a hacer muchas ofertas en la PlayStation Store. Pues yo qué sé, ofertas de primavera, ofertas de otoño, ofertas de no sé qué. Y cuando llega Halloween, de hecho creo que este año también lo han hecho, aprovechan y una serie de títulos los rebajan. Le hacen un descuento más o menos suculento según el título que sea. Y en esta ocasión ocurrió que ese Bloodborne estaba rebajado no sé cuánto, pero me pareció lo suficientemente interesante para decir, oye, voy a apostar por él. Yo que no soy muy de este tipo de juegos, como todos sabéis, hasta que más adelante, pues gracias a Juanjo me introduje, incluso hicimos streamings, y dije, mira, está bien de precio, voy a dar una oportunidad, estoy pagando el plus, cualquier cosita que me pueda suceder, tengo el apoyo moral de otros cazadores en otras partes del mundo. Y efectivamente hice el esfuerzo, me compré el título. Al principio lo pasé regular, pero una cosa que a mí me reconforta mucho en toda esta deriva que fueron los Souls y Bloodborne, y que con Sekiro es más complicado, es el hecho de que para mí, si le quitamos todas las cosas que hay alrededor, todas las luces de colores y tal, sigue siendo un RPG. Yo sigo sintiendo que puedo progresar, que puedo subir de nivel, y que si me quedo atascado y por lo que sea no puedo invocar a alguien, a un enemigo raso que hay en el mapa, no hace falta que sea un boss, puedo ir consiguiendo ecos de sangre o almas en el Dark Souls y tarde o temprano, subiendo nivel, subiendo estadística, lo voy a vencer. Y a mí eso, aunque sea psicológicamente, me ayuda mucho. Eso te iba a decir, Sergio, que al final yo creo que en este tipo de juegos es más psicológico o un efecto, sí, no sé cómo llamarlo, que realmente la realidad, porque al final sí, subes de nivel, hay unas estadísticas, van subiendo, pero creo que el incremento realmente no sé si se llega a notar tanto, a lo mejor de que claro, a un enemigo en vez de quitarle 50 puntos de salud le quitas 51 o 52, que realmente... Sí. Le tienes que seguir dando los mismos golpes para matar, o sí, uno sí, menos, y, ¿sabes? No hay mucho más. Y que, claro, tú lo piensas y dices, a ver, he tenido que matar al mismo enemigo 30 veces para que me dé experiencia, que poder canjear. ¿Soy bueno cuando me lo he pasado a la vez 31 porque he conseguido subir de nivel o porque ya me lo he hecho 30 veces antes, como claro, tú dices? Claro, claro. Va un poco en esa dirección y efectivamente, pero ya digo, influye mucho el tema psicológico. De hecho, ahora mismo, esperad porque está sonando el tañido de una campana. Tenemos un nuevo cazador aquí con nosotros. Tony, bienvenido. Hola, hola. Sí, está Tony. Que la campana se ha perdido porque como hace poco estaba yo... No por Yharnam, me estaba más por Majula, porque digo, bueno, ya que vamos a visitar historias de terror, pues visitemos Dark Souls 2, ¿no? No, hombre, bueno, qué broma, bueno. Qué broma. No empecemos así, Tony. ¿Qué tal? Cuéntanos, hoy hace un día un poquito, pues eso, lluvioso, desde luego para no estar en la calle, también te digo. Sí, sí, y no solamente hoy, ayer hizo un día precioso. De estos de voy a tener que volver a fregar la terraza, porque estas lluvias que arrastran... de todo menos limpieza, pues así se me ha quedado la terraza, pero como han dicho que va a seguir la cosa mal todo el puente, pues digo, no voy a fregar ahora porque a lo mejor el lunes está peor, pero sí, sí, por ahora me estoy confiando, estoy bajando el escudo, estoy siendo atrevido, como dicen en cómo sería Bloodborne, y tengo la ropa tendida afuera, veremos lo que pasa, veremos si a lo mejor me hace un parry la vida. Vale, pues mira, por no interrumpir un poco el ritmo del programa, te traslado la pregunta que estábamos aquí debatiendo con los compañeros, y es, Tony, ¿cuándo jugaste por primera vez a Bloodborne? Mira, yo Bloodborne lo jugué por primera vez cuando me regalaron la PlayStation 4. Mi Play 4 venía con un pack de remasters de Play 3, que por mí genial, porque no la tuve, pero además esas navidades me cayó Bloodborne, y eso fue navidades de 2015. O sea, unos meses después de que saliera, porque salió a principio, creo que fue febrero de 2015, o primera mitad, eso prácticamente seguro. En marzo, y, sí. Y esas navidades yo lo jugué, y buah, la verdad es que buenas navidades, buenas navidades, las recuerdo con mucho cariño, y para mí, Play 4, hasta que ha llegado Spider-Man, ha sido la máquina del Bloodborne. De verdad, te lo juro. O sea, para mí hay tres pilares que sustentan que yo siga teniendo Play 4. Que es, bueno, cuatro porque no tengo Play 5 y todo lo que hay en Play 4 vale en Play 5. Pero son Bloodborne, Spider-Man y la VR, donde también hay From Software. Qué interesante. Pues mira, claro, no has podido escuchar el relato aquí de los compis, pero tres de cuatro que estamos habéis reconocido que habéis tenido la consola por el juego o que ha sido de los primeros títulos que ha llegado a vuestra casa, que la asociáis de una manera u otra a la máquina de Sony, a Play 4. Así que me parece como muy revelador este dato. No vamos a delatar tampoco demasiado toda esta introducción, ya hemos hablado de lo que ha significado para nosotros, las pinceladas generales del juego. Lo único que me gustaría saber, y ya nos metemos en el proceso creativo, en el desarrollo, es, honestamente, de corazón, si pensáis que con este programa vamos a conseguir, no sé, convencer a quien no lo quiere jugar de que lo haga o no, o eso ya está perdido y esto es para los fieles y adeptos a la obra de Miyazaki. Es que depende, porque aquí sí que hay mucha gente que hemos hablado tanto de Dark Souls y de la obra de From Software en general, lo que son Dark Souls, Sekiro y Bloodborne, que si no lo tienen todavía es porque o no tienen Play 4 y están esperando a lo mejor a tener la 5 si la quieren para comprar el original o posibles reediciones que pueda haber, o no quieren directamente meterse aquí, que yo lo entiendo porque esto es Esto es rock muy hard, muy, muy hardcore. Pero de verdad, yo si tenéis Play 4 y no lo habéis jugado, es que está tirado de precio, de primera mano, de segunda. Si están PlayStation Hits y hay veces que están a menos de 20 euros. Yo lo recomiendo un montón. A lo mejor no es lo vuestro, pero es mejor darse cuenta de ello pagando muy poquito que comprando algo de salida. Bueno, yo no sé si podremos llegar a venderle el juego a alguien, un juego que ya es muy, muy, muy conocido en la comunidad. El que está escuchando este podcast ahora mismo seguramente sepa del videojuego mucho más de lo que sabemos los que estamos en este lado del micrófono, es decir, sean gente que sabe muchísimo de lo que está oyendo y de lo que habla. Y si les gusta el tema, pues ya estarán más que sabidos y habrán jugado o no, dependiendo de sus gustos. Entonces, para mí el contenido es interesante, ya que si lo has jugado, pues vas a disfrutar oyendo lo que te gusta, porque pues vamos a hablar de algo que te va. Y si no lo vas a jugar, pues también vas a disfrutar, porque esto al fin y al cabo es como disfrutar de algo que, ¿qué más te da saber si hay spoilers, si no hay spoilers, si no lo vas a jugar? Pues lo puedes disfrutar igualmente, porque una cosa es el juego y otra cosa es el podcast sobre el juego. Y yo creo que este contenido pues es válido tanto para unos como para otros. Sin duda, en este momento ya lo podemos decir, hemos hablado sin spoilers, pero ahora ya nos metemos de lleno en lo que ha significado la obra, cómo se fue entretejiendo en esos años previos a su salida. Así que lo dejamos en este punto y nos metemos en el desarrollo de Bloodborne. Bueno, lo hemos dicho, no vamos a centrar este informe en la figura de Miyazaki o en los inicios de From Software, no por nada, sino porque ya lo hicimos en el programa que dedicamos a Dark Souls, con todo lujo de detalles, podéis escucharlo perfectamente. Por tanto, si alguien tiene interés en adentrarse en la biografía del autor, en entender la evolución del estudio, les aconsejo que primero escuchen ese episodio, y luego regresen aquí porque lo que trataremos será de hacer una especie de extensión o evolución del lugar en el que nos quedamos. No solamente eso, sino que ya antes ha salido mencionado, Adrián no solamente ha intervenido por ser compañero y amigo de esta casa, sino porque ha hecho un libro pionero en España, desde luego, en cuanto a analizar y entender el discurso de Hidetaka Miyazaki a lo largo de todas las obras en las que ha trabajado. Y también recomiendo, en relación a este Bloodborne, el canal de YouTube Scanliner, que preparó dos vídeos fundamentales donde desgranan lo que es la obra que hoy vamos a tratar, que es Bloodborne, lo visible, y una segunda parte que se llama Bloodborne, lo invisible. Vale. Dicho todo esto, el lanzamiento del primer Dark Souls, recordamos que fue un éxito que logró aquello que Demon's Souls antes no pudo lograr. Creó escuela, consiguió una legión de adeptos y a día de hoy es el pilar angular de lo que se ha considerado como la fórmula o género Souls. Pero claro, ¿qué vino después? ¿Cómo sigues tu carrera después de un triunfo así? Al fin y al cabo, Miyazaki ya no era aquel diseñador desconocido que coqueteaba con ideas ajenas al videojuego y que luego volcaba en sus obras, sino alguien que ya tenía un peso en los círculos artísticos y también dentro de la propia From Software. Pues bien, la buena acogida de Dark Souls propició una versión mejorada que fue la Prepare to Die Edition y el contenido descargable centrado en Artorias. Estamos en octubre de 2012. Y en aquel instante, en el seno de la compañía, ya empiezan a pensar en la producción de dos juegos nuevos siguiendo la estela de su buque insignia. No es la primera vez que un bombazo inesperado o no cambia los planes iniciales de una empresa y optan por explotar su gallina de los huevos de oro. Y no lo digo necesariamente en el mal sentido. Hablamos de esto en aquel informe, pero quiero detenerme aquí. Esta Prepare to Die Edition, que fue la puerta de entrada a la saga para muchas personas, ¿no? Fue el descubrimiento de lo que significó Souls. Sí, en un momento dado, cuando el juego pegó el pelotazo, por decirlo de alguna manera, hablando mal y pronto, la edición que hizo y recogió los frutos del trabajo previo hecho en un primer momento por Demon's Souls y después por la primera, la edición normal, no la edición completa, que sería la Prepare to Die Edition, pues fue esta misma, ¿no? Que fue la que se dedicó a enseñar al jugador novel de qué va la vaina. Yo soy de ellos, ¿vale? De acuerdo, yo no soy de esos jugadores originales que empezaron, que se dieron cuenta, esos visionarios que se dieron cuenta de que Demon's Souls era lo mejor. No, no, yo no iba por ahí. Y como tantos muchos otros, pues empezamos con la versión completa de Dark Souls, que es el juego que yo creo que al final todos los juegos que tengan DLC de la saga Soulsborne son los juegos completos, son el juego con el DLC. Si no, te falta algo importante. Porque no son DLCs baladí, no son DLCs que no valgan la pena porque el contenido es de relleno. Es un contenido muy, muy necesario para el juego y además que siempre tiene una calidad exquisita. Es una versión que mejora sustancialmente el original y el original siempre es muy bueno, así que es prácticamente necesario y obligatorio al adquirirlo. Un DLC muy querido por la comunidad del que hablamos en ese informe y un DLC importante porque Miyazaki se ocupó personalmente de su creación y fue también la excusa para que no aceptase el puesto de director lo que ya esbozaban que sería Dark Souls 2. Sabemos, por tanto, que el DLC y Dark Souls 2 se estaban produciendo al mismo tiempo, de manera simultánea, paralela, y en el momento en el que se lanza el contenido de Artorias, Miyazaki, en lugar de sumarse al equipo de Dark Souls 2, él opta por trabajar en algo completamente distinto desde cero, que va a ser, más adelante, Bloodborne. Entonces, aún tenía el nombre en clave de Project Beast, pero suponía una ilusión renovada al alejarse de un nombre ya instaurado como era Dark Souls y que requería de una serie de patrones para contentar al público. Y esto siempre es un arma de doble filo. Las segundas partes, por un lado, pueden dar cierta tranquilidad comercial, porque saben que, hombre, que va a funcionar bien en ventas, pero al mismo tiempo estás atado a unas exigencias concretas que como autor puede llegar a ser frustrante. Y Miyazaki es un creador que ha demostrado con el tiempo que él no quiere aferrarse a toda su vida a estar ligado a un nombre, a una marca, sino ir coqueteando. Hemos tenido este Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, ahora Elden Ring, y en el futuro yo imagino que va a seguir este camino, ¿no? Esto habla mucho del perfil de este autor, de este artista. Sí, es muy curioso porque está más ligado o siente más respeto hacia la propia obra en sí que hacia lo que pueda ser la IP como tal, ¿no? Dice, pues que alguien que no sea yo no dirija el cotarro de Dark Souls, aunque sea un DLC, me da igual. Haced Dark Souls 2 si queréis, pero lo que sea que pase con este proyecto en el que yo he puesto toda mi alma, esto es un easter egg del alma, que nadie me lo toque, porque aquí he metido yo muchísima pasión y si tengo que hacer el DLC, prefiero hacerlo a empezar una nueva aventura en una secuela. Creo que dice muchísimo de él y es una forma de desarrollar y de pensar y de valorar tu obra muy distinta a lo que uno se podría pensar que sería lo habitual. De hecho, me encantaría saber qué opinaría Miyazaki de Dark Souls 2, del hecho de que otras personas que no sean él dirijan esta IP, ¿no? Pues que luego te lo voy a contar, porque tengo el dato. Sobre todo porque luego al final acabamos con que él retoma la dirección con Dark Souls 3 para darle un final, como sí. Él lo quiere, y un poco, no obviando, pero bueno, titubeando un poco esa segunda entrega que no estuvo bajo su supervisión como fue la 1 y la 3. ¿Sabéis cómo son los japoneses que, hombre, de cara al público no van a decir, pues menuda mierda, esto sin mí no tiene sentido? Hombre, siempre usan eufemismos, hablan de manera ambigua, pero en concreto esa respuesta que demandamos de qué pensaba él sobre Dark Souls 2, luego lo vamos a comprobar, Quiero romper una lanza muy a favor de cierto aspecto de Dark Souls 2, que es el aspecto técnico, porque sin lugar a dudas es el Souls hecho por From Software que mejor rinde. Sí. No, de verdad, o sea, sí. En la generación anterior, Play 4 y 1, rendía súper, súper bien, y no solamente los frames por segundo, sino también el tema del online. O sea, eso me parecía genial, y hay que decirlo, ni que sea rescatar algo que luego, por alguna razón, no se ha utilizado nunca más, que es ese motor, yo creo que hay que sacar la banderita de esto lo hicisteis muy bien. Yo creo que al final From Software es una cosa, y Miyazaki dentro de From Software es una cosa más particular todavía. Y yo creo que él ha demostrado a lo largo de su periplo, desde que se dio a conocer, que él no vive de las rentas. Es una persona que en su trabajo de diseñar trata de evolucionar, trata de avanzar sabiendo qué es lo que tiene, rindiendo culto a lo que tiene, a su piedra Rosetta, ¿no? Que al final es una marca de la casa, una manera de trabajar. Él siempre trata de congraciándose con su idea original, que no, intenta no perder, no desdibujarse, que eso es importante. Saber hacer lo que haces, pero evolucionar lo que haces, que no es nada sencillo, porque lo normal es que el diseñador tienda a replicar el éxito o directamente se vaya a otra cosa porque no sabe cómo evolucionar algo que funcionaba de por sí de una manera concreta. Y eso me parece de una genialidad que se ve muy pocas veces. Muy pocas veces alguien consigue evolucionar lo que ya es bueno. Y él hace algo realmente maravilloso y From Software se beneficia de ello. Y también hay una circunstancia, esto es lo que a mí me interesa. Él ha ido tocando muchos palos, ya digo, dentro de una misma saga, pero también con nuevas propiedades intelectuales. Y lo que yo me planteo y hago una proyección a futuro, que todavía no tenemos respuesta, es en el futuro, cuando escuchemos el nombre de Miyazaki, ¿lo asociaremos directamente a Dark Souls o ya no será solamente autor de una sola obra, por así decirlo, o la que le ha dado la fama? Porque, por ejemplo, y me lo llevo a otro terreno, estoy viendo últimamente BoJack Horseman, que es una serie de Netflix maravillosa, y bueno, sale el escritor Salinger, J.D. Salinger, y se bromea mucho, se hace el chiste de, vale, todo el mundo conoce El Guardián entre el Centeno, pero ¿alguien recuerda alguna otra obra? Y esto pasa con muchos creadores que toda su vida han estado creando, trabajando, pero luego cuando fallecen o cuando dejan aparcado su carrera artística, solamente el público lo recuerda por un trabajo. Eso con Miyazaki creo que no va a ocurrir, o ya lo estamos comprobando. Es que Miyazaki, justamente, lo que hacían en From Software eran juegos bastante de nicho. Quiero decir, los Armored Core no son juegos para todo el mundo. Yo he probado alguno y no son juegos para mí ni mucho menos. Creo que lo que ha pasado es que cada vez es más fácil o hay más herramientas para apreciar obras y que se vean dimensiones más allá de lo que te puede dar los primeros 15 minutos de juego. Y comunicación a nivel de internet, de la gente haciendo vídeos y explicando lo que hay, y que otros lo vean y se metan dentro sabiendo un poquito lo que hay y quieran ir más allá. Y esto pasa, creo que no solamente con los juegos, sino también a nivel audiovisual. ¿Cuánta gente hubiera visto Parásitos en su momento si no se hubiese llevado a una escala súper grande? Me parece que eso es lo que ha pasado un poquito con From Software, que hacen juegos que pueden ser muy de un nicho específico, pero hay veces que por calidad y por pasión y porque el juego al final está súper bien, pega el pelotazo. Y yo me alegro muchísimo de ello, pero en detrimento de que te reconozcan por otras obras pasadas. Porque creo que si ahora Miyazaki dijera, pues vamos a hacer esto, podría la gente decir, tú también has hecho esto, porque casi nadie dirá, tú has hecho de la Cine, porque es un juego de realidad virtual y ahí hay algo muy, muy también de nicho ya en la tecnología, por ejemplo. Habrá que ver lo que pasa en el futuro, pero por ahora, claro, lo veo así. De momento es una pregunta sin respuesta. Dejadme que continúe un poquito más, porque claro, nos hemos quedado en ese desarrollo paralelo del DLC del primer Dark Souls, ya empezaban a pensar en un segundo, termina el DLC y Miyazaki, en lugar de sumarse, él va por libre y empieza a crear lo que en su mente todavía pues es un concepto. El caso es que esto es un punto de inflexión dentro de From Software, porque por primera vez hacen esto de embarcarse en varios proyectos al mismo tiempo. Y como veremos, va a ser una forma de trabajar que con los años se va a convertir en tendencia y que se va a instaurar. El caso, y aquí respondiendo a Aitor, es que cuando le preguntan a Miyazaki después, con los años, oye, ¿por qué renunciaste a ese caramelo tan goloso que era un Dark Souls 2? Él contesta que era, esto es muy japonés, que era su manera de devolver al mundo, al karma o lo que fuera, lo que habían hecho por él en su día. Igual que tuvo la oportunidad en su momento de desarrollar una IP cuando aún Miyazaki no tenía un nombre consolidado, él quería ceder el testigo a nuevos talentos y permitirles ese espacio artístico que tanto agradeció él mismo en el pasado. ¿Qué sucede? Que en From Software también piensan que bueno, que sí, que lo de Miyazaki con Demon's Souls y Dark Souls está muy bien, pero que puede ser fácilmente replicable, que otro director lo puede coger y coger la fórmula y listo. fue una suposición incorrecta, como ya hemos mencionado, y pronto aparecen dificultades en esos equipos de desarrollo. En otras palabras, que sin Miyazaki, los Souls no se sienten tan Souls. Y ahora sí que, como vamos a ir pasando de tema, yo aquí sí que quiero romper una lanza a favor de Dark Souls 2. Me podréis decir lo que queráis, que no es el mejor, que no tiene la esencia de Miyazaki, pero es mi puerta de entrada, lo conté también en su día, al universo Souls. Yo empecé con el 2, me pareció un título accesible dentro de lo que es la fórmula, y a mí me encantó. Es que yo no lo puedo decir de otra manera, la verdad, lo siento. Es que es un gran juego. El problema de esto es cuando tienes que saber con quién te comparas y la perspectiva. Y claro, si te estás comparando con los mejores de los mejores, pues evidentemente pierdes un poquito. Claro, y eso es lógico. Pero la realidad es que es el mejor Souls si quitas los mejores Souls. Es decir, que he dicho una perogrullada. Cualquier juego tipo Souls que no sea de From Software es muy, muy, muy inferior a Dark Souls 2. Ese es el nivel. El nivel es altísimo y Dark Souls está un pasito por debajo. Bueno, no pasa nada. Eso no quiere decir que sea un mal juego. ¿Qué ocurre? Que, claro, lo comparas con genialidades como el primer Dark Souls, Demon's Souls en su momento, porque, ojo, Demon's Souls, mucha gente siempre está a la crítica de es que los bosses de Demon's Souls son un poquito meh. Claro, es que es el primer juego. La gente tiene que pensar que fueron los primeros bosses diseñados. Esos bosses hoy día, pues evidentemente, ante la evolución de ideas, pues claro, ahí pierden un poco de calidad. Pues bueno, pues Dark Souls 2 no está ahí. Dark Souls 2 en muchos aspectos mejora. Técnicamente, como bien ha dicho Tony, es un juego que está muy bien. El motor gráfico funciona de una manera bastante solvente y aguanta muy bien el tipo. ¿Qué falla? El diseño. Lógicamente, el diseño, la historia no tiene la cohesión que le podemos ver a otros títulos de From Software. Pero por lo demás, el juego es una barbaridad. Dark Souls 2 está muy, muy bien. Yo lo disfruté muchísimo y lo disfruté muchísimo con Sergio, que yo estuve apadrinando de aquella manera sus partidas y me gustó mucho jugarlo yo y estar viendo cómo jugaba otro. Fue muy divertido. A mí es un juego que me gusta mucho. Yo quería hacerte una pregunta un poco complicada, Juanjo. Ahora que has mencionado Demon's Souls, el original, ¿cuál dirías que está por encima? ¿Dark Souls 2? ¿O este remake que han hecho de Demon's Souls, que me imagino que ya los bosses ya sí que los habrán hecho más acordes, ¿no?, a los tiempos actuales? No, el asunto no. El boss, el problema que tiene es que los bosses de Dark Souls 2, de Demon's Souls, no son el objetivo final a batir. Realmente, Demon's Souls, los bosses son como la guinda, pero no es un reto de dificultad extrema. El reto es llegar al boss. Pero una vez que llegas al boss, normalmente son bosses puzzle, normalmente tienen alguna mecánica concreta que en cuanto la averigües ya es muy sencillo acabar con ellos, o con algún elemento en el que tú hagas uso de él, entonces acabes con el boss. El concepto todavía se estaba creando. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo diría que los bosses de Demon's Souls son más acordes al estilo actual de jugar videojuegos. Pero, sin embargo, si tú miras el cómputo global del juego, el remake de Demon's Souls es una brutalidad técnica y artística. Es un juego que ahora mismo está a otro nivel porque es de nueva generación, cosa que de momento no hemos conseguido en ningún otro juego de la saga. Claro. Yo, por ejemplo, sí, en defensa de Demon's Souls 2, de Dark Souls 2, sí. Y además, la edición que yo jugué fue la Scholar. Me pasó igual que con el 1 que jugué, la edición ya con todos los DLCs. En el caso de la segunda también jugué la edición ampliada, definitiva. Y me parece que ese, el Dark Souls, con la mayor cantidad de contenido, o sea, los tres DLCs que tiene esa edición son largos, o sea, creo que es el juego donde mi personaje ha alcanzado el nivel más amplio de toda la saga Souls, o sea, creo que acabé la partida con mi personaje al nivel 120 o 130, una barbaridad. Sí, es verdad, tiene muchas horas de contenido y bueno, pues al final esto es como todo en la vida, ¿no? Que cada uno le tiene cariño por esa parte subjetiva a la que yo aludí al comienzo del informe y luego hay otra objetiva que creo que ha quedado bastante claro, dicho por vosotros y dicho por el propio estudio, ¿eh? Que ese sello de autor que falta aquí hace que estemos ante un juego notable que no llega al sobresaliente. Pues bien, desde entonces ellos se dan cuenta de todo esto que ocurre cuando sale el juego y sí que juran no volver a cometer ese error, y por eso desde ese momento cualquier proyecto relacionado con la saga tiene que estar al menos supervisado por el japonés, si no en la dirección, en algún otro puesto que al menos asegure que tiene el ojo avizor de Miyazaki. ¿Qué ocurre? Que esto cada vez será más un problema, y no lo digo solo por las aspiraciones artísticas del diseñador, sino porque su papel dentro de la empresa irá escalando hasta convertirse en presidente. Miyazaki ya es presidente de From Software y eso evidentemente quita tiempo de otras obligaciones. He rescatado, y voy a leerlo tal cual, las declaraciones de Miyazaki cuando le hablan de Dark Souls 2. Me voy a poner Rever porque es el amo, si no me pongo Rever con él yo creo que no tiene sentido. Él dice lo siguiente cuando le preguntan sobre qué pasó con esta segunda entrega, por qué no cogió el testigo. Dice esto: mi opinión personal es que el proyecto de Dark Souls 2 podía ser una gran oportunidad para alguien que no fuera yo. Al fin y al cabo, ya tuve muchas oportunidades y si alguien en From Software puede aprovecharlas y sobresalir, la empresa también crecerá como compañía. Además, como creador, y esto lo he compartido en más entrevistas, me gustaría ver qué tipo de posibilidades surgirán cuando deje para siempre la dirección de los Souls. Hay que recordar que los directores, porque son dos directores de este Dark Souls 2, es Yui Tanimura y Tomohiro Shibuya. Ambos trabajaban ya en el seno de la compañía en otras cosas menores. Y bueno, él habla de eso, de qué ocurrirá cuando él deje esto tal. De momento, yo creo que hasta el final de sus días va a estar ligado a la saga, quiera o no. Y eso es lo único que podemos decir en este momento. Pero sigamos avanzando con lo que fue la semilla de Bloodborne, porque si recordáis el informe que dedicamos a Dark Souls, los primeros pasos con Demon's Souls, bueno, pues fueron bastante irregulares y tibios. Sobre todo porque hay una mancha imborrable en la historia que nadie podrá, como digo, borrar nunca, y es el papel de Sony en todo esto, que prácticamente desconfió del proyecto, lo publicó solo en Japón pensando que sería un fracaso estrepitoso. Y gracias a Dios, es verdad que por suerte intervino Atlus como distribuidor en Norteamérica y Bandai Namco, que hizo lo propio con ediciones para Europa y Australia. Pero esto es importante porque marca en cierta manera la relación extraña entre From Software y Sony. Por un lado es cierto que se fijó en ellos en un primer momento, pero por otro lo hicieron con muchas reservas. Ahora que Dark Souls ya era un pelotazo, claro, la situación cambiaba radicalmente. No olvidemos que las empresas son empresas y que el único marcador a tener en cuenta en los acuerdos comerciales son las ventas. Todo lo demás es secundario. Te puede caer muy bien alguien, pero si todo lo que toca es un desastre, pues hombre, mejor tenerlo lejos. No fue el caso, como estamos viendo, y fue Sony la que llamó en esta ocasión al estudio para proponerles un desarrollo en exclusiva que fuese uno de los grandes reclamos de la aún sin anunciar PlayStation 4. Y hay que decir que por parte de From Software, ellos aceptaron ese suculento trato que por un lado los posicionaba en un lugar privilegiado dentro del ecosistema de Sony porque se iba a vender como, bueno, uno de los títulos más importantes del catálogo, y también el alivio económico y las posibilidades técnicas que entraña trabajar con una nueva máquina. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Fijaos que sin prepararlo ni nada, cuando yo os preguntaba, bueno, ¿cómo, cuándo jugasteis por primera vez? ¿Relacionáis Play 4 con Bloodborne? Es un matrimonio que casa desde el primer momento. Así que Sony creo que aquí, igual que a lo mejor se equivocó con Demon's Souls y lo dejó marchar o generó tensiones dentro del estudio, aquí sí estuvo muy bien desde el punto de vista comercial, como digo. Hombre, porque yo creo que también le debe descocer un poco a Sony el hecho de perder una IP como Dark Souls. Imaginaos cómo hubiese cambiado el escenario si Dark Souls fuese exclusivo de Sony. O sea, creo que ahí, creo que Sony no tuvo la visión de mantener la confianza con el estudio. Y ahí, por otro lado, también Bandai Namco pues lo hizo muy bien, ¿no? Y bueno, tenemos a Sony con esta segunda intentona. Y en esta ocasión sí que le ha ido muy bien. Pero es verdad también, y me estoy también demasiado aventurando muy al futuro, pero se ha quedado ahí, ¿no? Parece que no hay abismos de una segunda entrega ni nada, con lo bien que parece que ha funcionado este Bloodborne. Bueno, ya se verá, ya se verá. Rumores siempre hay y esperanza sí. Todavía más. Sobre lo que has dicho... Uy, se te corta, Tony. No me digas. Ahora sí. Ahora, vale. Con eso que sabemos que Demon's Souls es exclusivo, hubo después una falta de confianza por parte de Sony, con lo cual Dark Souls no llegó a ser exclusivo, pero después pues con Bloodborne y así la cosa volvió. En el desarrollo de videojuegos, donde yo por X o por Y he estado metido, acabas conociendo a mucha gente y pues acabé conociendo a alguien que estuvo en el desarrollo, bueno, más que desarrollo, en, digamos... muchos juegos de lo que sería Sony durante muchos años, y te puedo decir que escoció haber perdido la exclusividad, la posibilidad de tener de exclusivo a Dark Souls, perdón, a pesar de que entiendo la falta de confianza. Fue un juego que primero no fue bien Demons, pero después resurgió, hubo esta cosa que a veces pasa, ¿no? De gente, del boca a boca, de convertirse en un juego de culto, pero Sony había perdido esta fe en el proyecto. Pero, y estoy seguro que la persona que conocí no es la única que está pensando a día de hoy, tendríamos que haberlo hecho exclusivo, teníamos que haber puesto el acuerdo, porque, madre mía, es que imaginaos que Dark Souls fuera exclusivo de Sony. Es que yo creo que lo que pasó con Demon's Souls es el protoejemplo de lo que ocurre con las redes sociales. Y en aquel momento, y estamos hablando de hace ya un tiempo, todavía el fenómeno de juegos que se descubren porque... X persona se dedica a jugarlo y alguien lo ve, le gusta, lo comparte y eso es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. En aquel momento no se tenía visión comercial de que pudiera pasar, como pasa ahora, que yo qué sé, que todos sabemos que en Among Us era un juego que salió sin pena ni gloria y de pronto pelotazo y juego que vende muchísimo y la locura mundial. Pues bueno, pues con Demon's Souls pasó de una manera bastante diferente, más de nicho y en una época en la que no había tantísima difusión, pasó algo así. Y es que salió un juego que no creían en ellos ni los que lo desarrollaron prácticamente, y el boca a boca hizo que la gente, la comunidad, le fuera dando ahí un pábulo y eso empezó a subir, a crecer. Un comercial de otra compañía, Atlus en este caso, vio el asunto y para adelante. Y entonces, quien estuvo rapidísima fue Bandai Namco, que antes de que nadie pudiera mover fichas, le pusieron en la mesa un contrato a From Software, que seguramente estaría pasándolo pues muy mal económicamente hablando, y le dieron la salvación. Y entonces, claro, pues Sony qué pena tendrá en que puede ser que From Software no sea una third party de Sony de chiripa, porque era una compañía con grandes vínculos y que seguramente hubiera abrazado esa posibilidad por no desaparecer, pues de eso pasamos a tener ahora una de las third parties más reconocidas del mundo, con proyectos propios y a los que le tienes que dar un pastizal que a saber la que le daría para que Bloodborne sea exclusivo de Sony. Y te digo más, es que ha sido incluso uno de los pesos pesados o un reclamo para algunos E3, y me vengo a referir, creo que fue en el de Microsoft cuando se enseñó Elden Ring. Creo. Correcto. Claro, o sea, para que veamos un poco la trascendencia de este estudio de cada vez que anuncia algo. De estos acuerdos, que si Atlus, Sony, Bandai Namco fue la más inteligente, como decís, no solamente por ver el potencial, que hombre, a toro pasado es muy fácil señalar con el dedo y reírse del que se equivocó, jajaja, ja, ja, qué mal. Hombre, en aquel momento era difícil. Sino que Bandai Namco fue más allá porque firmó un acuerdo para 3 juegos más cuando vio Demon's Souls. Es decir, que ya los tenía atados en aquel momento, para al menos 3 cosas más. Y también Dark Souls, ¿eh? No hablo ni de Demon ni de Bloodborne. Dark Souls, cuando salió, le vino muy bien la explosión del fenómeno youtuber, del compartir tus derrotas, del hacer memes, tal. Fue un momento clave en muchos sentidos y lo hemos comentado en algún que otro programa. A lo mejor Dark Souls, 2 años antes, no hubiese funcionado como funcionó. Fijaos, ¿eh? ¿Cómo lo planteo yo? Claro, esa imagen del típico youtuber cabreándose, poniendo el contador de muertes, echando pestes por la boca, pero ¿quién ha programado? A grito pelado. Eso es muy de Dark Souls. Es que, de hecho, el juego lo conoce mucha gente por eso. Hay gente que ni se le ocurre jugarlo porque ve al típico, pues yo qué sé, yo recuerdo a Muska pegando gritos con el mando, pegándole golpes, que ya no podía más. Y eso es un poco el momento aquel de ver este juego que llamaba la atención simplemente porque desesperaba a la gente. También hay mucho teatro en todo esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Que se ponía a la gente a hacer aspavientos porque en YouTube hay mucho teatrillo, ¿vale? Pero todo se alimenta una cosa de la otra un poco. Es verdad, totalmente. Yo creo que fue el que más me hizo meterme en Dark Souls, a lo mejor. De verdad, el fenómeno de YouTube y de los streamings, en ese momento, streamings en la propia YouTube, esa YouTube Gaming que ya no sé ni si existe eso. Buah, me acuerdo muchísimo, incluso la serie de Low Logic Out Consumer, cuando yo consumía bastante más YouTube, que se pasaban Dark Souls, que uno se lo había pasado, el otro no. Y veías como alguien que ya sabía de eso, pero que casi no jugaba videojuegos, que era Lologio, pero el Dark Souls se lo sabía de pe a pa, le enseñaba al otro que jugaba mucho videojuegos, pero no a Dark Souls. Y era algo mágico, era algo que a mí ahora no me sale a lo mejor ver tantísimo de este tipo de contenido. Hombre. Pero en ese momento era mágico. Sí, y es parte de la esencia. Todos estos juegos, te sientes solo realmente cuando viajas por esos mundos y, bueno, no hay nadie a tu lado. Pero gracias a YouTube, gracias a las redes, es una experiencia compartida. De repente puedes acudir a alguien que ya ha pasado por el tramo o el jefe que a ti se te ha atascado y te dice, oye, no, tú sigue hacia adelante, que mira, que yo me lo pasé, yo hice esto, aquello. Y de repente aquello va creciendo, va creciendo, va creciendo y va tomando forma. Estamos en un punto muy importante, como digo. Ya Sony mira con otros ojos a From Software, les ofrece un talón en blanco y les dice, mira, podéis hacer lo que os dé la gana porque confío en vosotros. Y esto, desde luego, va a cambiar las tornas y va a hacer que Bloodborne crezca en cuanto a dimensión y ambición artística. Y bueno, fue un sueño, no sé si el sueño del cazador, pero sí el de Miyazaki, porque el origen del proyecto en el plano creativo radica una vez más en su propia personalidad como autor, en sus inquietudes artísticas. Recordemos, como contamos en ese informe, que él proviene de una familia con apuros económicos, que se cría en la ciudad de Shizuoka, a 160 kilómetros al suroeste de Tokio, y que sus padres pasaban mucho tiempo fuera de casa, trabajando como oficinistas, y que el único entretenimiento del pequeño era acudir a la biblioteca, porque él no podía comprarse los libros que quería, y ahí sí, leer cuanto podía todo el tiempo que quisiera. Eso explica también que por sus manos pasaran obras que a priori, bueno, no le correspondían por edad. Él abría los libros y había palabras que no entendía y su capacidad lectora no estaba aún del todo desarrollada. De manera que cuando llegaba a pasajes que no comprendía, él dejaba volar su imaginación para rellenar los espacios en blanco. Así sentía, y esto lo cuenta él, que estaba dando forma a esa ficción junto al propio autor. Era un camino que emprendían juntos. Y es curioso porque es justamente la manera que tiene de contar las historias en sus propios juegos, lo decía Adrián al comienzo, ese world building, el no darlo todo hecho, sino que tú vayas cogiendo las miguitas y formarte la película en tu cabeza, hablando en plata. Muchos de nosotros, yo me incluyo, no entendemos todo lo que está ocurriendo en pantalla, pero es que nos vemos forzados a usar la imaginación para tejer los huecos del relato. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay lecturas imprescindibles de esa primera infancia, de esa juventud de Miyazaki, que conectan con el universo de Bloodborne. Miyazaki, con este juego, rompe esa fantasía medieval que habíamos visto en Dark Souls y se adentra en una ambientación victoriana, más oscura, de tintes góticos. Y qué lástima que no esté Atreides aquí con nosotros, porque sin duda la pieza clave para entender este juego es la llamada de Zulu, o de Cthulhu, o de Chuli, como lo queráis llamar, escrito por Lovecraft. Ese horror cósmico que él describe aparece aquí de una manera muy intensa. Es un mundo que se torna cada vez más grotesco conforme nos adentramos en sus profundidades. Los enemigos llegan a un punto en el que dejan de ser lobos y brujas para convertirse en bestias hechas de miembros humanos, de torres de cráneos, de una masa sin forma definida que da auténtico pavor. De hecho, los pocos habitantes cuerdos que conocemos, vemos cómo son invadidos por la locura y sus diálogos se convierten en gruñidos y mascullan sin sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, lovecraftiano de que cuanto más nos adentramos en las pesadillas, más retorcido es todo. Bloodborne es una fantasía oscura, es grotesco, es desde luego retorcido, es abominable y es un mundo donde no hay reglas que podamos aplicar de nuestra vida diaria, sino que todo está sumergido en sus propias leyes y normas. Hay edificios construidos en medio de un vacío neblinoso. Hay rocas que, si te fijas, parecen como caras gritando en agonía. La ambientación de este juego, desde luego, es lo que le da un plus y hace que nos encontremos ante una obra muy única y muy particular. No sé si estáis de acuerdo con todo esto. Totalmente. Creo que tiene una personalidad muy atrayente, magnética. Esta ambientación, como decías tú, victoriana. De hecho, lo que comentabas hace un momento, creo que hay un ejemplo muy claro de esa evolución hacia la locura que comentabas. Y es que al principio, realmente, en los primeros compases del juego, los enemigos que nos vamos encontrando por las calles de Yharnam Central realmente no dejan de ser personas, gente, vecinos, por así decirlo, que simplemente están de cacería, bueno, van en procesión, ¿no? Todos juntos, en grupo, tal y cual. Y cuando vas por los compases finales del juego, al final, con lo que te estás enfrentando son con cerebros con ojos. Quiero decir que es como que todo evoluciona hacia el caos y hacia la locura, hacia perder un poco el norte, ¿no? Y la visión, pero está muy bien llevado, sinceramente. Es así, completamente. De hecho, a mí esos compases iniciales que estamos en el pueblo me recuerda, mi mente hace esa conexión, con Resident Evil 4. Con toda esta gente que te va persiguiendo. Con los rastrillos, ¿no? Sí, igual. Que es como, pero esta gente de qué manicomio han salido y por qué me quieren matar. Y luego los vas a echar de menos cuando vas progresando y vas viendo otras criaturas. Sí. Totalmente. Yo, sinceramente, a mí me gusta más en este tipo de juegos enfrentarme a personajes más humanos o humanoides, más que a bestias deformes con un montón de brazos y tal. Se me hace más chulo, ¿sabes? Me gusta enfrentarme a cualquier tipo de desafío, pero me gusta más el enfrentamiento más hombre contra hombre, ¿no? Más la misma estatura, cosas así, ¿no? Y es verdad que a medida que va avanzando el juego, todo eso se va diluyendo, van apareciendo mezclas extrañísimas. Y para mí pierde un poco de esa atracción, pero bueno, nada que reprocharle, sinceramente, porque el nivel de imaginación y el diseño de los enemigos tiene un punto muy, muy, muy brutal. Es muy importante. Mira, a mí me ocurre una cosa parecida. Leí el otro día una frase en un libro que decía algo así como que aprender a vivir es aprender a nombrar. ¿Qué ocurre? Y esto se ve en el juego. Cuando hay un humano, como tú dices, tiene la misma estatura, los movimientos más o menos, pues puedes ver en qué dirección va, pero lo que intimida es lo desconocido. Es cuando de repente hay una criatura que tiene un patrón que tú desconoces, o sobre todo los jefes finales, que luego entraremos en profundidad, pero cómo evolucionan en mitad de la partida, te descolocan, rompen todos los esquemas y dices, pero si ya eras feo, ¿cómo puedes ser más feo todavía? Y lo son. Total. Dices, espero que no tenga una tercera fase porque yo ya no sé qué nivel de fealdad puede llegar a alcanzar, qué barroco puede llegar a ser esto. Sí. De hecho, bueno, hay mucha influencia de Berserk, también de Drácula, de Bram Stoker, y sobre esta última, decir que Miyazaki quería recrear la atmósfera que sale en la novela, la idea de una ciudad vieja, en una región remota, y que es famosa por sus avances en medicina, que contrasta al mismo tiempo con la enfermedad que se ha extendido por sus calles. Y con el estilo de los edificios sucede algo parecido. Miyazaki cuenta que la estética victoriana siempre había estado rondando por su mente, pero que necesitaba que se dieran las condiciones adecuadas para poder llevarlo a cabo. Y ese momento llegó con el hardware de PlayStation 4 y esa carta blanca que le dio Sony en el desarrollo. Eso sí, él era consciente de que lo primero en lo que piensa alguien cuando escucha hablar de la era victoriana es en Londres, creo que a todos nos evoca eso. Pero Bloodborne no se basa en esa ciudad, como sabéis, sino más bien en los pueblos remotos que pudieron haber existido en la época y que se sienten realmente viejos y sombríos. el escenario, de hecho, cuando nos vamos moviendo, vemos que hay elementos de muchas influencias y todo se integra en un mismo plano que desde luego no nos chirría en absoluto. Y es un buen ejemplo este Bloodborne, todos los juegos de la saga lo son, pero de la compañía, pero en cuanto a definir el tono y el contar a través la narrativa ambiental, a través de cada paso que das, de lo que se te dice, de lo que no se te dice también, de cada sonido, de absolutamente todo. Fijaos, en un juego en el que además tiene doblaje al castellano, las pocas veces que nos acercamos, no sé, a una casa y alguien nos habla desde el otro lado, la gente es muy borde, en el mejor de los casos, ¿eh? Y todo esto te genera una sensación de incomodidad que te va acompañando hasta el final del juego, prácticamente. Claro, para ellos eres un extranjero que no tiene ni idea de sus tradiciones. Ellos saben que estás en una noche de cacería y tú estás ahí interrumpiendo un poco la tradición, ¿no? Ellos están allí en sus casas resguardándose en esa noche de caza. Y que un tío extraño pues le toque la puerta, pues no le sientan demasiado bien, ¿no? Para ellos es un poco romper un poco la magia, ¿no? Y también lo que te da a entender es que ellos sienten una hostilidad especial hacia ti y tú no sabes por qué, porque en teoría tú eres un cazador de bestias y tú piensas, bueno, pero vamos a ver, yo estoy aquí para evitaros el problema de estar siendo acosados por bestias. ¿Por qué me tenéis este problema? Y eso también te genera una duda, porque claro, en un principio tú te crees que eres el héroe de la película, pero todo el mundo te señala, te echa para, sí, el lado, no quiere estar al lado tuya, y al final es una de las primeras preguntas que te haces, que es, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y claro, es difícil de responder y es donde empieza ese problema interno que tiene uno con este tipo de juegos de Miyazaki, de no saber muy bien qué es lo que estás haciendo. Y es porque nada te lleva a lo que tú intuyes que eres el héroe. No. Tú no eres el héroe de nada. Tú estás aquí y a ti te han dicho que caces. ¿Que caces qué? ¿A quién? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? ¿Soy el bueno? ¿Soy el malo? ¿Quién soy? No sabes nada, John Nieve, como diría que. Es que la incertidumbre, sí, es una herramienta que utilizan muy bien en los Souls. Y creo que aquí de manera magistral, porque especialmente en cómo se ejecuta toda la narrativa alrededor de esa intro en la que te dicen, pues despertarás, caza sangre, no sé qué, y luego te despiertas donde estás, y es que de verdad, el tema de las casas, lo que ya habéis dicho, las casas que te van diciendo fuera de aquí, es una manera de darte una narrativa ambiental más allá de la descripción de objetos. Y es que es brutal, que sí, antes habíamos tenido NPCs, pero aquí hay un uso de estos NPCs que ni siquiera vemos metidos dentro de un world building que es una barbaridad, o sea, no llegas a apreciar lo que es hasta que te lo pasas, quizás. Y que conecta, como digo, también con ese horror cósmico de Lovecraft, que tú además, Tony, has leído alguna que otra cosa del escritor, ¿no? He leído únicamente La llamada de Cthulhu. Y no sé si algún relato pequeñito, que en verdad es lo que hacía, ¿eh? Casi todos son relatos pequeños de este señor. Y La llamada de Cthulhu tiene como 40 páginas, no es muy, muy, muy largo, pero te puedo asegurar que se me hizo largo, denso, y yo esto lo dije por redes, digo, no sé si soy yo, pero a mí este señor escribe de una forma que se me atraganta, se me hace pesadísimo. Creo que el mundo que crea y todo lo que crea es increíble, pero lo transmite de la peor manera que he podido imaginar. Y la gente diciéndome, sí, sí, realmente sí, este tío crea cosas geniales y las transmite fatal. Y lo que mejor se ha hecho con la obra de este señor es que, bueno, después la gente ha adaptado su obra a juegos. Hay un juego de rol también de La llamada de Cthulhu, que luego se hizo el videojuego de La llamada de Cthulhu. Es interesante, es fascinante realmente. De esa novela, creo que hay dos aspectos que se reflejan en el juego. Primero, esas dos capas de la superficie y lo que está sumergido, que es más peligroso todavía. Y esto en el juego se ve, lo que hemos contado, de cómo te vas adentrando y conforme pasas de un sitio a otro, todo cada vez es más oscuro y más deprimente y más grotesco. Y luego también la influencia, en La llamada de Cthulhu se ve, hace ya mucho tiempo que me lo leí, pero todos los habitantes de ese pueblo que habían tenido contacto con la criatura de alguna manera quedaban como abducidos o manipulados por la influencia que ejercía ese monstruo. Y aquí pasa porque es eso, desde el principio, y vemos a esos humanos que son como nosotros, pero no lo son. Se notan los ojos, en las cosas que dicen, en el comportamiento. Hay como algo que sobrevuela, que influye en todas las criaturas vivientes. Creo que esa amenaza, que no podemos ponerle nombre, que es invisible, aparece en el relato de Lovecraft, pero también en Bloodborne. Y por cierto, no quiero dejar pasar una entrevista preparándome un poco el informe que le hicieron a Miyazaki en IGN, preguntándole, bueno, si en un futuro querría hacer un juego para toda la familia, más amigable, alejado de ese tono oscuro, no sé, con muchos colorinchis y tal. Y su respuesta es que sí, que se lo han preguntado muchas veces, que le encantaría desarrollar un juego para niños o más accesible, pero que aún no ha encontrado el momento. ¿Cómo sería un juego de Miyazaki para niños? ¿Qué se os ocurre? Piensa que este señor leía a Lovecraft cuando era niño. No quiero pensar lo que sería o lo que él cree que es adecuado para un niño, pero no lo sé. Quizás tiraría por algo innovador. No tengo ni idea en cuanto a mecánicas. No lo sé. Tendremos que imaginarlo. De momento, nosotros vamos a continuar porque cuando Miyazaki habla sobre los rasgos que definen a Bloodborne, él explica que tenía en mente plasmar tres temas principales. El primero de ellos era el de crear un juego para personas a las que les gustan los juegos. Y esto parece una chorrada lo que acabo de decir, pero él se refería a ese perfil del público que ya tiene un bagaje a sus espaldas, que busca una experiencia profunda y... creo que eso se puede apreciar, lo hemos comentado, el sentido del reto, del desafío. Y por otra parte, él quería transmitir la sensación de explorar lo desconocido. Para ello se sirve de un diseño de niveles excelso que invita a arriesgar, a probar nuevos caminos que tal vez a veces nos van a conducir a la muerte, es verdad. Pero en otras ocasiones nos van a premiar con un objeto o, no sé, con un atajo muy valioso. Y por último, está la integración de elementos en línea. Seguimos con esos mensajes de otros jugadores que insertan en nuestro mundo, pero aquí tiene una consecuencia directa en nuestros actos, con la posibilidad de que nos den esa especie de like y recuperar salud. Y no solo eso, sino que también la colaboración con desconocidos, que en este caso sustituye la humanidad de Dark Souls por los puntos de lucidez. No sé cómo lo veis y creo que es una frase que dijo Juanjo al principio de este informe que es como una manera de refinar la fórmula de Dark Souls con cosas diferentes, ¿eh? Pero en otros sentidos es pulir lo que ya teníamos o es la sensación que me da. Sí, al final es darle un sentido a eso, ¿no? Porque la realidad es que al final no deja de ser un contador que estamos hablando de lo que era en la por ponerte la humanidad en Dark Souls. Y lo único que te daba era mayor, aparte de lo que era el online y tal, etcétera, invadir, ser invadido, el poder invocar gente. La cuestión es que solamente te daba mayor dropeo de objetos. Pero ahora no, ahora la lucidez tiene un componente muy interesante porque al final habla del conocimiento y dice una cosa que tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado de Lovecraft, que el conocer más las cosas no te hace ser más dueño de la realidad, sino te hace ser más consciente de lo que está en tu entorno, de lo desconocido, de lo aterrador que es lo que tienes al lado y que no ves. Y un poco Bloodborne es eso, que cuanto más lucidez tienes, más ves lo que hay a tu alrededor. Y no es precisamente bonito lo que hay a tu alrededor. Y ese conocimiento que acumulas, en lugar de ponerte las cosas más sencillas, es todo lo contrario, te dificulta el juego. Para unas cosas te viene bien, pero para otras cosas te lo pone mal. Por ejemplo, hay una cosa en el juego que es la bestialidad. La bestialidad es como unas píldoras que te tomas y te hacen chetarte a la hora de atacar a los enemigos. Te hace ser más bestia. Bueno, pues cuanto más conocimiento tienes, menos escala la bestialidad. Y hay otra cosa que es el frenesí, que es hay unos enemigos que tienen la capacidad de volverte loco con su mera presencia, que es subiendo esta estadística, esta barra de frenesí. Pues bueno, cuanto más conocimiento tienes, más rápido sube este frenesí. Por lo tanto, el conocimiento, lejos de ayudarte, lo que te hace es producirte problemas. Y esto le da un trasfondo a esta estadística que hasta ese momento era algo más bien un contador, para darle un trasfondo jugable. Habla de nuevo de la genialidad del diseñador a la hora de buscarle motivos a cosas que en un primer momento no dejan de ser puntos de rol, para darle un énfasis narrativo. Entonces, por cosas como esta, Bloodborne es especial dentro del género en concreto. Uh-huh. A mí es que, en muchos sentidos, y sé que es una relación que a priori nadie va a entender, pero la quiero compartir porque creo que parte también del debate o de la divulgación es esa intertextualidad que nos lleva de una obra a otra. A mí me ocurre, en general, con Miyazaki, que le veo mucho parecido a Ken Levine con Bioshock. Son personas conectadas fuertemente a su creación, inspirados por la cultura popular, por lo que han leído, por lo que han visto, y que lo vuelcan en su trabajo, donde además, en ambos casos, en Bioshock también, la construcción de esa narrativa ambiental es crucial por lo que te cuenta el entorno. Y aunque no sea una referencia, o yo no he encontrado que Miyazaki lo haya mencionado en ninguna ocasión, fijaos que Ken Levine cita El corazón de las tinieblas, que es una novela corta de Joseph Conrad y que mencionamos en el especial en su día de Bioshock, como una obra clave para definir el tono de Bioshock. El corazón de las tinieblas es un relato donde un personaje va a buscar a otro y se adentra en una selva rumbo a lo desconocido, y donde cada cosa que acontece, cada cosa que aparece, es un peligro porque es una amenaza que desconoce. Y cosas que a lo mejor durante el día, una rama de un árbol o yo qué sé, una construcción de lo que sea, no te sugiere nada, de repente las figuras se deforman en esa descripción que hace Joseph Conrad de todo lo que hay alrededor. Pues esa obra fue importante para Ken Levine, para Bioshock, y yo considero que también, en cierta manera, define muy bien la experiencia que vivimos como jugadores en Bloodborne, donde cada calle en la que nos adentramos, cada pasadizo, cada atajo, nos lleva a algo nuevo. Eso, por un lado, es una gratificación. Decimos, vale, estamos avanzando. Pero por otro lado, también sentimos algo de acongoje, de miedo, de oye, no sé qué hay al otro lado. Y eso es una cosa que cuidan muchísimo. En fin, tampoco me quiero extender mucho más. No sé si Juanjo quieres añadir algo en relación a todo esto. No, lo que estabas hablando de Ken Levine me parece muy curioso porque no había hecho la conexión en ningún momento, porque creo que sus maneras de trabajar son muy distintas. Pero sí que veo un paralelismo muy, muy evidente, que no me había dado cuenta hasta ahora, pero ahora mismo he dicho, es súper evidente, entre Dark Souls, la franquicia, ¿no?, y Bioshock. Y es que el primer juego es considerado una obra maestra en cada uno en su momento, ampliamente superado a lo mejor en algún punto uno u otro, pero independientemente de ello, son dos juegos que son referentes. El 2 son juegos un poco venidos a menos respecto al original, curioso. Y el tercero no dejan de ser un homenaje a la franquicia en total y cierran círculo. Así que me parece muy curioso al final cómo las dos franquicias sí, no dejan de ser un poco paralelas en cuanto al desarrollo y al devenir en el tiempo. Sí, sí, muy curioso. Totalmente. Bueno, tampoco vamos a extendernos demasiado. Creo que las líneas maestras las hemos aquí comentado, que se nota con este Bloodborne la inyección económica, el apoyo de Sony, como también demuestra el doblaje a distintos idiomas, una mayor presencia argumental, pese a que, bueno, ahora entraremos en esto, y características de los Souls que aquí se siguen puliendo. No quiero hablar de mecánicas jugables porque sí que propone otro esquema u otra filosofía distinta que vamos a dejar para después con tranquilidad, pero quiero dejar claro eso, que From Software logra con Bloodborne una vuelta de tuerca de aquello que los encumbró al éxito, al mismo tiempo que proponen nuevas ideas que funcionan aquí con identidad propia. Bueno, el juego salió en marzo de 2015, recibió la aclamación de la crítica, del público. Un año después ya había alcanzado la cifra del millón de unidades vendidas, y en la mayoría de análisis, cualquiera que lea los textos, encontrará que destacan, bueno, pues su mundo interconectado, el diseño de los enemigos, la banda sonora y en general la experiencia jugable. Eso sí, como ha dicho Aitor al comienzo, que no se nos olvide, que no nos nuble el juicio lo que ha ocurrido con el tiempo, porque en su día, cuando salió, sí que recibió críticas por los extensos tiempos de carga y problemas de frame rate, que es verdad que sí que solucionaron con parches posteriores. Bueno, esto ha sido como el principio de todo lo que tenemos que decir sobre Bloodborne, porque es un juego que tiene muchas aristas que comentar. Y yo, preparando la escaleta, más o menos, sugiero una serie de puntos y dejo como una acotación al final donde digo, un poco también control de daños, digo, no he metido ningún bloque de historia porque yo no sé quién es el loco que se va a atrever a intentar explicar el argumento de este juego. Si alguien quiere hacerlo, si alguien se anima, adelante. Y Juanjo se ha animado a hacer esa tarea, esa labor. Así que, bueno, cuéntanos dónde está la dificultad para que el oyente también lo entienda y cómo lo has planteado. Bueno, ya lo hemos dicho un poco todos, ¿no? Y es que la manera de narrar del amo es muy particular. Es muy difícil porque no hay nada oficial. Y aquí ya empiezo con mi disclaimer, ¿no? Nada de lo que yo vaya a decir ahora es oficial y prácticamente ni oficioso, porque cada uno que juega tiene su historia. Hay un componente muy importante de arqueología dentro de una parte de la gente que juega, del fandom de la franquicia, de Bloodborne en particular, y de todo el Soulsborne, que se conoce a ese universo. Uno del tipo de jugador es el tipo de jugador que se dedica a buscar lore. Son buscadores de lore y se dedican a ello. Tienen su foro, su zona, donde se ponen de acuerdo, pero realmente eso simplemente son personas que van poniendo su idea, plasmándola en un sitio, y se van poniendo de acuerdo, pero eso no es real, eso no es la verdad. La verdad la tiene cada uno, así que de todo lo que yo voy a decir, pues seguramente puede que venga alguien a rebatir mis argumentos y le diré que sí, que tiene razón, porque realmente con las fuentes oficiales que tenemos, que son, al fin y al cabo, diálogos parciales e inconexos, que incluso en ocasiones se contradicen, notas perdidas, descripciones críticas, localizaciones que en sí me dicen algo, pues con eso, claro, al final todo el mundo tiene razón, todos tenemos razón. Me imagino a Miyazaki en la típica convención de anime, de videojuegos, y como en el episodio de Los Simpsons de Xena, ¿no? Que le preguntan, en el episodio 43, ¿por qué ocurre esto? Y dice, pues lo hizo un mago. Pues aquí igual yo creo que Miyazaki no tiene todas las respuestas, tiene las importantes, y en su mente imagino que se ha tejido un mapa, lo ha trazado como ha podido. Pero ya está, o sea que nosotros desde luego no te vamos a juzgar negativamente, no, Juanjo, por tu interpretación. A mí me encanta pensar que Miyazaki tiene en su casa una caja fuerte con un cuaderno y todo el lore apuntado. Yo creo que es posible que sea así, que él tenga el lore hecho, pero creo que cuando él lee lo que la gente dice, es mejor lo que ha pensado la gente que lo que pensé yo en su momento, que lo que parí. Así que prefiero que lo dejen, porque muchas veces queda mejor. Que él tenga una Biblia, efectivamente, que esto se utiliza mucho en el audiovisual, esa Biblia argumental, pero que él arranque páginas adrede, a conciencia, para dejar eso, lo fundamental, e ir quitando capas por lo que comentas, porque los jugadores muchas veces tienen mejores respuestas que los propios autores, no lo sé. Pero bueno, Juanjo, te dejo todo esto tuyo. Muy bien, una vez puesta la venda antes de la herida, venga, vamos a comenzar con una historia que es sin duda inigualable, ¿vale? Y para empezar, antes que nada, yo me centraría en explicar que en este mundo existen los que se han denominado como los grandes, que se podría decir que son unos dioses que se encuentran en un plano distinto al nuestro, en un mundo onírico, que habitan en pesadillas o en las ensoñaciones. Y esta manera de vivir en ese mundo onírico los hace inmortales, ya que aunque fallezcan en su manera corpórea, su presencia siempre podrá permanecer en ese plano que se escapa de lo material, por lo que trascienden tanto el espacio y el tiempo. Una particularidad de estos dioses es que su sangre es capaz de curar cualquier enfermedad, la que es denominada en el juego como la sangre pálida. Y este es un dato bastante relevante que va a condicionar en gran medida los posteriores acontecimientos que se vayan desarrollando. Es que, claro, el motivo de la corrupción que posteriormente veremos en el juego es precisamente esta sangre pálida. Por otro lado, una persona que entra en este mundo onírico solo podrá salir de él si muere, o sale por sí mismo, pero no despertando como cualquier persona despertaría de un sueño, sino que lo haría por sí mismo desde la propia pesadilla en la que se encuentre. Es decir, tiene que salir del sueño siendo consciente que está en un sueño. Es una manera muy rebuscada, es muy difícil, una vez que entra dentro de una ensoñación de este mundo onírico, salir de él. Y bueno, una vez hemos situado esta serie, voy a citar a uno de ellos, que es a Oedon, que algunos de los que hayan jugado ya les sonará porque tiene una capilla en el propio juego en sí. Y bueno, pues este ser superior tuvo un hijo con una reina, con Yharnam, que resultó ser Mergo, que es otro personaje también escuchado dentro del juego y tal. Y los Tumerios, que es una civilización muy antigua que habitaba en la Tierra, se sintió... Bueno, si alguien quiere saber algo más de los Tumerios, que se vaya a la mazmorra del Cáliz y ahí algo sabrá. Bueno, pues se sintieron engañados por esta unión entre Oedon y Yharnam. ¿Y qué hicieron? Pues apuñalaron al propio Mergo en el vientre de su madre antes de esta dar a luz. Así que, como hemos dicho anteriormente, Mergo murió en su forma corpórea, pero permaneció en este mundo onírico. Y por otro lado, y aquí dejo esto aparcado, porque esto es parte del lore, parte de la historia, parte de lo que tenemos. He tenido que hacer esto como cogiendo trozos, porque comprenderéis que en unos pocos minutos no puedo desarrollar un lore de un juego que tiene 70 horas, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos a los profesores de Birkenwerth, que es un lugar de estudio dentro de todo este universo, donde Lorenz, German y María son los encargados de estudiar la sangre pálida y sus efectos. Y estos mismos posteriormente fundarían la Iglesia de Sanación, una institución muy importante en todo este mundo de Bloodborne. Y por otro lado, tenemos a Willem, que se encargaría del conocimiento porque sospechaba de los efectos nocivos que podría tener el uso de la sangre pálida. A la misma vez de todo esto que se desarrollan estos acontecimientos, Ebrietas, que es un ser ascendido por los grandes, fundó el coro de la iglesia, en el que su principal actividad sería la de venerar a los grandes dioses. Todos estos elementos y estas personas aparecen en el juego. Y bueno, por otro lado, también tenemos, si entra en escena, un enemigo bastante conocido por su pesadez, que es Mikolas, que fue el fundador de la escuela secreta de Menzies en Yharghûl. Y ahí este tío se encargaba de encerrar en sus prisiones a la gente que raptaba para realizar experimentos porque intentaba, ojo ahí, crear un grande. Es decir, su idea, la idea de Mikolas, era crear un dios. Y bueno, pues pasa lo inevitable. Y es que, como se podía prever, el uso de la sangre empieza a hacer su efecto devastador y los que la han estado usando empiezan a transformarse en bestias de las que después podemos ver en el juego. Pues estas bestias sedentas de sangre y totalmente corrompidas empiezan a aparecer. Claro, esto obliga a German a crear el taller y a los cazadores con el fin de tratar de parar esta debacle y matar a estas bestias para que los residentes de la zona, que son ajenos a estos problemas, pues no sufran. Que en este punto pues ocurre lo peor de lo que podía pasar, el cataclismo total. Y es que el cadáver putrefacto de Cross, que es otro de los grandes, llega a la costa, a una costa cercana, y este cadáver pasa a infectar a la población que allí se encuentra, propagando la enfermedad de la sangre sin control por todos lados. Por lo que German y también María van a la zona, a esta playa, y tratan de matar a todos los infectados que allí se encuentran, pero fracasan. Aunque en esta expedición pues se encuentran al huérfano de Cos, y bueno, tengo que decir que el huérfano de Cos nace del propio cadáver de su padre que está ahí tirado en la costa, ¿no? Le quitan un trozo de cordón umbilical para hacer estudios posteriores y de alguna manera consiguen escapar. Y tras estos acontecimientos, este momento tan duro, tan dramático de haber tenido que estar matando población y a la gente, María no aguanta, no puede soportarlo y se suicida. Pero claro, esto, en vez de dar paso a una muerte total, lo que da paso es a una modificación de ella misma, que será lo que después veremos como uno de los bosses más aclamados del juego, que se verá en el DLC, que es Lady María. Bueno, el caso es que se dice que en honor y en recuerdo a María es por lo que German crea a la muñeca que nos encontramos en el sueño del cazador, una especie de creación a imagen y semejanza de ella. De hecho, tiene cierto parecido físico. Como dijimos, la infección se vuelve incontrolable, por lo que se extiende la figura de los cazadores. En este caso hablamos de los cazadores de la iglesia, comandados por el primero de todos ellos, que es Ludwig. Y ocurre otra cosa bastante importante, bastante negativa, y es que la conciencia del huérfano de Cos atrapa a los cazadores en la pesadilla del cazador. Y mientras tanto, en todo este debacle de acontecimientos, esta escalada, este derrumbarse el mundo en el que están, Mikolas en sus experimentos consigue contactar con Mergo, y es como se origina la pesadilla de Menzies, en la que finalmente queda atrapado como huésped de la propia pesadilla, de esa misma abominación. Mikolas queda ahí in situ, y es donde lo vemos nosotros en el juego. A todo esto hay que quien intenta revertir la situación y Willem, que se percata de todo, trata de crear a un ser para contrarrestar el poder de la presencia lunar, que es un enemigo que se ve a posteriori. Y es así como nace Rom, la araña vacua, otro de los seres incalificables a los que nos encontraremos en el juego. Willem intenta hacer esto y como último recurso Lawrence, que recordemos es el tercero de los profesores, en un intento desesperado de reconducir la situación, trata de convocar al último de los grandes que voy a nombrar, que es a la presencia de Lunar, que es a quien había dicho justamente hace un párrafo. Bueno, pues en realidad lo que haces es ahondar más en el problema, porque se trata de un ente maligno que solo quiere acumular el poder de la sangre, que en este juego se manifiesta de una forma que todos conocemos, que son los ecos de sangre. Así que antes de que nadie pueda actuar e intentar contrarrestarla, y en una magistral y macabra obra, la presencia de Lunar crea el sueño del cazador con German como huésped, para que vaya entrenando a los cazadores uno tras otro para que estén constantemente trayéndoles ecos de sangre y no acabar nunca de acumular de poder, el poder que va acumulando gracias a los ecos que nosotros canjeamos con la muñeca. Es que en este momento es donde aparecemos nosotros, y no somos más que otro de esos cazadores tratando de escapar de ese sueño eterno en lo que somos realmente esclavos sin saberlo de un dios que recolecta todos los ecos de sangre que canalizamos a través de esta muñeca. Y hasta aquí es lo que yo he conseguido después de mucho tiempo sacar en claro de Bloodborne. Y todo esto lo has sacado, aparte de, imagino, pues de foros, de internet, por la descripción de los objetos y las escasas líneas de diálogo, imagino, ¿no? Porque mucho más... Correcto. En la realidad, bueno, estamos fuera de spoiler, lo que uno, cuando acaba el juego, saca en conclusión es que, como en Los Serranos, todo es un sueño. ¿De acuerdo? Es así. La realidad, por lo menos es lo que yo llegué a dilucidar al final, en ese principio y ese final, es que realmente tú no has estado en el mundo. Has estado en un plano fuera del mundo que es tan real que lo sientes como tal, pero no estás en el mundo real. El caso es que nadie está en el mundo real. Parece ser que todo el mundo está dentro de esa pesadilla inacabable que me gustaría ver qué es lo que se ve desde fuera, ¿no? ¿Qué es lo que habrá en ese mundo real? ¿Dónde estará toda esa gente, ¿no? Si está de manera corpórea, si no está, si son solamente entes, y ese mundo sanguinario, sanguinolento, se puede manifestar desde un mundo físico. Hay como un sueño dentro de un sueño, porque si todo es un sueño, y estoy repitiendo muchas las palabras, o una pesadilla, dentro de la pesadilla tenemos otras pesadillas incluidas. Así que es como una especie de matrosca, ¿no? De momentos de ensoñación onírico. Sí. Es una manera imposible de saber dónde ese mundo fractal acaba. Todo es un agujero eterno en el que siempre que intentas de acabar con el rompecabezas, vuelve una pieza más a descomponerse y a no saber dónde acabas. Al final es como bien habéis dicho, es una de Nolan. Es el no poder acabar de entender lo que crees que has entendido en un primer momento. Y además, incluso el juego, contando con diversos finales, ninguno se sale un poco de lo que tú dices, ¿no? Al final, ninguno te dice claramente hemos escapado del sueño o hemos... No. Al final, todo queda abocado a que la rueda gire y a no poder romperla, ¿no? Claro, no deja de ser un poco el patrón que ya se vio en Dark Souls, si os fijáis. Uh-huh. Es que a ti te ponen en la disyuntiva de qué hacer. ¿Sigo con el juego que me han planteado o acabo con él? Y al final, lo que te das cuenta es que da un poco igual. Claro. La realidad es que tú no, por mucho que hagas, no vas a poder cambiar la situación. La situación es la que es y tú no eres dueño del destino de los demás. Y aquí también pone... Es como una contraposición, ¿no? En lo que dice de... Lo que viene siendo el conocimiento, que normalmente se ve como algo, digamos, bueno. Aquí no solamente lo dice que es algo, por llamarlo así, malo, o no malo, sino que te puede hacer ver cosas que no querrías ver, sino que además, a lo mejor el sueño, como tal, sí que puede ser una dimensión real, porque si la gente es capaz de mandar a otros a pesadillas, a sueños, y estos están conectados entre sí como una especie de, llamémoslo, mundos conectados, no sería un multiverso. A lo mejor es un plano distinto, pero que es otra realidad. Y da a entender que efectivamente, que a lo mejor es ese tipo de sueños, o en este caso pesadillas, son otra realidad a la que se puede acceder de una forma X, pero que no es algo que sea irreal. Sí, sí, sí. Al final es como Matrix, que cuando le pregunta Morfeo a Neo, ¿qué es lo real? Lo real es lo que sientes, no es lo que tocas, porque ¿qué es lo que tocas tú? Es lo que tú estás sintiendo, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, te da igual si estás en un mundo onírico o en un mundo físico, lo que importa es lo que tú sientas. Y claro, pues aquí tú estás en la pesadilla, dentro de la pesadilla, dentro de un sueño, no te importa dónde estás, el caso es que tú lo estás viviendo y esa es la realidad de lo que te quiere transmitir el juego. Yo os iba a preguntar de esa supuesta conexión de Deraciné con Bloodborne, pero es que navegando un poco por la, como la canción, navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. Euro Junior 2001. Bueno, perdonad el inciso, ¿vale? La cultura pop puede conmigo. El caso es que encontré una noticia que dice: Miyazaki pide disculpas por los guiños a Bloodborne en Deraciné. Y efectivamente, él asegura, Miyazaki, que los guiños en Deraciné no significan absolutamente nada. Lamenta todo esto y siente haber creado esperanzas en la gente, pero solo pusimos esos easter eggs por diversión, ha sentenciado el director nipón. O sea que, a partir de ahí ya, yo imagino que esto es como estamos viendo. ¿La interpretación del fan puede más que la del autor? No lo sé. Pero esa, a lo mejor ese lazo hay que cortarlo ya de antemano. Yo ni de broma. No, porque es que si has jugado a Deraciné, ves perfectamente que es una precuela encubierta de Bloodborne. Es como cambiarle los nombres a las cosas, pero es que es la Academia de Birkenworth. Es que es así. Y quien no lo vea, me da igual lo que diga Miyazaki, es que es súper evidente. Al final, y voy a volver a utilizar a Nolan, lo siento, en este caso con otra película que es Memento. Y al final, a ti te da igual lo que es la verdad. Te da igual lo que es la realidad. Tú lo que quieres es tu verdad y tu realidad. Y a la comunidad le importa muy poco si From Software y Miyazaki hizo Deraciné o Deraciné como un contenido dentro del universo Soulbound. La comunidad lo quiere meter y si lo quiere meter, lo va a meter. Así que haga lo que quiera From, Miyazaki y el Susum Cordan. Este juego ha dicho a la comunidad que es parte del legado del fandom y lo es. Y ya está. Es como debe ser, porque al final la gente hace lo que quiera, la gente ve lo que quiere ver. Y eso es una verdad innegable del mundo, por mucho que los demás quieran imponer su verdad. Sí, sí. O sea, que la obra ha trascendido al autor, ya tiene autonomía propia, ¿eh? Totalmente, totalmente. Da un poco de miedo, pero bueno, es parte del proceso artístico, que ya el artista y su propia obra pues van por caminos separados. No sé si queréis decir algo más de la historia de este Bloodborne, que desde luego Juanjo ha hecho lo imposible para intentar sintetizarlo y que se entienda. Que yo os digo la verdad, yo lo estaba escuchando y es como si fuera la primera vez que me entero de algo porque no me sonaba nada y seguro que con muchos oyentes también sucede lo mismo. Yo he intentado, solamente quería hacer un pequeño disclaimer y te dejo, Aitor. Yo he intentado las partes del juego que se ven ponerlas en un contexto. Es decir, el que no haya jugado esto a nada habrá escuchado un montón de nombres y un montón de cosas que no le vendrán a la mente. Pero es que hay que tener en cuenta lo difícil que es, con lo poco que te dan, hilar un texto que sea más o menos coherente. Está todo un poco deslavazado. Pido perdón, pero espero que se haya entendido al menos en esencia lo que yo creo que va el juego. Sí, yo creo que al final la experiencia que te da cuando te pasas el juego una primera vez, puedes llegar a intuir que hay dos grandes capas. La capa jugable, lo que tú ves desde tu punto de vista, los mandos, del punto donde empieza el juego al punto donde acaba y todas las experiencias que vas viviendo, los lugares que vas recorriendo y todo. Todo eso formaría una primera capa y luego está esa segunda capa, la parte no visible, que podríamos considerar, como has hecho antes mención tú, Sergio, en algún momento del programa, es un poco lo que ha explicado Juanjo, que es como el trasfondo, lo que está por detrás, y también muy esa manera de explicarlo todo me recuerda un poco, no sé si estáis de acuerdo conmigo, a cómo cuenta Tolkien la Tierra Media en el Silmarillion, o sea, como con figuras muy abstractas, cosas que no sabes muy bien cómo... Cómo poner sobre los pies sobre la tierra, y eso la verdad es que le da un toque muy místico y que le viene muy bien al juego. Me encanta. En ese aspecto te doy la razón. Te doy la razón porque la historia realmente, como se transmite, es mediante relatos, mediante el boca a boca, mediante narraciones, mediante cuentos. No dejan de ser cuentos que tienen su parte de verdad y su parte de mentira. De mentira, de de historia para adornar la verdad. Uh-huh. Y en eso es mucho más eficaz y eficiente hacerlo mediante relatos contados así que mediante lo que son documentos estrictos, reales, en los que tú ves una fecha, una hora, una descripción detallada del asunto. Es mucho más eficaz para la memoria colectiva que las cosas te la cuenten de una manera dulce, que es como se hace en el Silmarillion y como tal vez se haga aquí, dentro de lo que se puede decir dulce, ¿vale? Dulcificar el Bloodborne es complicado. Pero el caso es que un poco es así, y sí que te doy la razón en eso. Hombre, pero me parece fascinante que gracias a Bloodborne vamos a hacer un club de lectura, ¿eh? Porque la de obras que están saliendo, la de novelas, bueno, dice mucho de esa riqueza cultural que tiene Bloodborne. Y Aitor has hablado de dos capas, de una capa más profunda, que es la que atañe a la parte argumental, a la historia, a lo que uno va captando, de los matices de cada elemento del entorno. Luego una capa más superficial, aunque no por ello intrascendente, porque dominarlo es difícil y también es muy disfrutable cuando se hace, que es la jugable. Vamos a ello, vamos a hablar de la jugabilidad porque no se llama Dark Souls, no lleva Souls en su nombre, y eso imagino que implica también una serie de decisiones. Desde luego. Y bueno, han sido decisiones que algunas sí que se separan bastante de lo que es la herencia Souls, y otras no tanto. Y yo creo que por ese nivel de alejamiento medio, no tan drástico, mucha gente lo considera a todo esto la saga Soulsborne, ¿no? Lo mete como dentro, ¿no? No es como el caso de Sekiro, que sí que se aleja un poco más, sino que Bloodborne podría ser un primo hermano, ¿no? De los Souls y Sekiro un primo ya más lejano, ¿no? Y bueno, es verdad que hay ciertas similitudes, hay ciertas diferencias. Bueno, podemos separarlo en estos dos conceptos. Hablando de similitudes o diferencias sutiles con lo que viene siendo la saga Souls en este Bloodborne, pues digamos que mantiene el sistema de muerte habitual de la saga. Lo único cambiando las almas que teníamos en los Souls por los ecos de sangre, que ya hemos mencionado en alguna ocasión. Y el sistema es el mismo, al morir una vez dejamos todas nuestras pertenencias en ese sitio donde hemos perecido, y si volvemos a morir sin volver a recogerlas, pues las perdemos para siempre. Esa moneda, que es el eco de sangre, lo perdemos sin ningún tipo de miramientos. Luego, las icónicas hogueras de los Souls, pues igualmente se ven sustituidas en este sentido por farolillos o por lámparas, como queráis llamarlo, que lo que hacen es llevarnos al sueño del cazador, este lugar donde podemos gestionar un montón de cosas, y donde podemos también viajar a otros faroles que hayamos activado por donde hayamos pasado, ¿no? En nuestra aventura. Digamos que en ese sentido siempre nos obliga el juego a volver al sueño del cazador, no como en Dark Souls, que de una o cuando ya podías viajar, hacer viajes rápidos, podemos desplazarnos en algunas de una u otra, ¿no? Sino que nos obliga. Sí, Juanjo. Solo quería hacer un inciso, y es que realmente lo que hace es volver al origen, porque esto es lo que pasa en Demon's Souls. Que tienes que pasar por ese nexo común para poder llegar a otro de los puntos en los que tengas un guardado. Exacto. Con la diferencia de que aquí en Demon's Souls tú las zonas son totalmente inconexas, pero aquí no. Aquí en muchos puntos conectas unas zonas con otras, aunque no en todas, ¿eh? Eso es, sí, sería un poco como el enlace de fuego, ¿no? El santuario del enlace de fuego, que es como la zona central en el primer Dark Souls. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí, pues digamos que la interacción que puedes, o las gestiones que puedes hacer dentro de lo que viene siendo el sueño del cazador van más allá, ¿no? Que simplemente un lugar de reunión de diversos NPCs que nos encontramos y que van, por así decirlo, viniendo al sitio, o como también pasa en Mayula, en Dark Souls 2, ¿no? Por supuesto, cada vez que utilizamos cualquiera de estos farolillos y volvemos al sueño del cazador, aparte de recuperarnos la salud y reabastecernos, vamos a volver a respawnear a todos los enemigos que hayan caído, sello de la casa, ¿no? El diseño de niveles pues sigue siendo marca From Software, desbloquea de atajos que interconectan zonas, como habéis bien dicho, las zonas están completamente muy bien interconectadas y es un auténtico gozo y una auténtica satisfacción. Después de hacerte un recorrido muy, muy angosto, muy tenebroso, y que nos ha costado bastante pasar el encontrar un ascensor o abrir una rejilla y descubrir que volvemos a aquella calle donde estuvimos hace un par de horas y decir, ¡ay, bien! Esto lo conozco, es zona conocida, es terreno que ya está dentro de mi zona de confort. y ya por fin no tengo que volver a pasar por esa... por esa pesadilla, ¿no? Nunca mejor dicho. Luego también tenemos la figura de la muñeca, que la ha mencionado antes Juanjo, que es la encargada de que nos suba el nivel a cambio de ecos de sangre, muy parecido a la guardiana de fuego en otros Dark Souls o al heraldo de Esmeralda en Mayula. También dentro del sueño del cazador vamos a contar con un pequeño taller para mejorar nuestras armas y poder repararlas. Que es muy parecido a la labor que hace el herrero en los Dark Souls. Ha sustituido la figura el del NPC por simplemente un taller, ¿no? Que no podemos al principio manejar, necesitamos un objeto especial, pero bueno, una vez lo tenemos, pues digamos que el objetivo es exactamente el mismo. También seguimos teniendo alteraciones de estado, envenenamientos, tanto lentos como rápidos, y luego... Dos alteraciones de estado nuevas, que ya ha mencionado además Juanjo. Una es la bestialidad, que nos aumenta temporalmente el daño físico, pero nos disminuye la defensa. Y por otro lado está el frenesí, que es una barra que se nos va llenando cuando permanecemos en el área de influencia de este mal que nos ocasiona algún enemigo. Y que al rellenarse completamente esta barra, vamos a morir instantáneamente. O sea, hay que tener mucho cuidado con esta alteración de estado porque es de las más peligrosas, yo diría. Luego el sistema de multijugador, pues también, como hemos comentado, sigue mucho el rumbo de los anteriores Souls. Tenemos un sistema de mensajes online para advertir a otros jugadores de tesoros cercanos o de peligros que nos vayamos a encontrar, con obstáculos o enemigos que están escondidos detrás de una esquina y tal, que nos hagan la trampita de turno. Y luego, por supuesto, vamos a tener cooperaciones con jugadores cercanos y de tu nivel para superar un cierto tramo del juego hasta que acabamos con el boss y ya se deshace, por así decirlo, la unión. Y, por supuesto, las invasiones, ¿no? Vamos a poder también invadir para tocar un poco la moral a otros jugadores, ¿no? Eso es marca también de la casa. Pero bueno, si os parece, vamos a ir con las diferencias fundamentales que hacen a este Bloodborne un juego que no se llama Dark Souls por algo, aunque tenga inspiración tanto en Demon como en los dos primeros Dark Souls. Y es que se toma de ciertas licencias jugables, como por ejemplo el sistema de clases, ya desde un primer momento. En contraste con estos juegos que mencionaba antes, Bloodborne no tiene sistema de clases. En un Dark Souls, tú al inicio de la partida, cuando te creas el personaje, pues puedes elegir si eres un caballero, si eres un mago, si eres un mendigo incluso, y empezar desnudo. Aquí no, aquí todo el mundo es cazador. Y al principio de nuestra partida, lo que sí que va a darnos... las estadísticas preestablecidas de cómo empezar va a ser el origen de nuestro personaje. Dependiendo de qué elijamos, pues hay como una especie de presets que nos van a preconfigurar unas características en base a unos puntos. Son menos que los Souls, lo que le hace también más amigable con el jugador, no hay que estar atento a tantas características, son la vitalidad, el aguante, la fuerza, la habilidad, la viveza y el arcano. Habéis visto que no he nombrado el peso, y esto es muy importante, porque en Dark Souls el peso era pues muy relevante para el tema de lo que llevábamos encima, lo que pesaba nuestra ropa, nuestras armas, para el tema de rodar, de las esquivas, lo que se nos desgasta, la estamina. Aquí todo eso es mucho más sencillo, porque va a primar otras cosas en el combate. Y el hecho de que el atuendo no nos pese ni las armas... es por una razón que vamos a ver ahora, y es que el juego te dice muy claramente: esto no es un Souls, aquí los escudos no valen para nada. De hecho, el juego es muy explícito en esto, solo creo que hay un escudo en el juego, y cuando ves las stats, te lo encuentras además al principio de la historia, no en los primeros compases, y cuando ves los stats del escudo dices, esto y no tener nada es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el juego te está diciendo bien claro: pasa de escudos, aquí no valen para nada. Claro. Aquí te vamos a dar una pistola y es lo que te va a servir para estunear a los enemigos. La diferencia también del ritmo y de la coreografía que tienes que hacer, porque cuando yo jugaba a Dark Souls, primero, y esto luego las armas, cada uno comentará las suyas, pero yo ya lo voy adelantando. A mí me da igual el juego que sea de los Souls o Bourne, que yo voy con mi lanza. Y eso lo tengo yo clarísimo. Pero en los Souls iba con mi lanza y con mi escudo. Y claro, yo aquello iba que parecía un caballero medieval. Yo me cubría, esperaba, veía el patrón y atacaba yo. Venga, poquito a poco, pam, pam, pam. No tenía prisa. Aquí no puedes ser paciente porque te matan. Actúa primero, piensa después. Totalmente, totalmente. Aquí es completamente lo contrario a los Souls. Cuando en los Souls te prima la paciencia, el esperar detrás del escudo... aquí realmente te están diciendo, haz todo lo contrario. El juego ya de por sí, cuando lo tienes a los mandos, notas que el combate es mucho más ágil. De hecho, es una característica del juego que luego vieron que funcionaba muy bien y en Dark Souls 3 lo heredó. En Dark Souls 3 vemos que el combate es mucho más ágil, el personaje se mueve mucho mejor que en el 2 y en el 1. Y por supuesto, como decía antes, no hay peso, entonces tampoco hay que preocuparse por ruedo más rápido o ruedo más lento. Aquí tampoco se rueda, entre comillas, sino que el personaje da como saltos largos hacia atrás y hacia los lados para esquivar, para hacer esas especie como de fintas. Y aquí realmente lo que se nos prima es ser valiente. El hecho de ir hacia la ofensiva y el decir, bueno, me han atacado, me han quitado pues una porción de vida. Bueno, si atacamos y devolvemos el golpe rápidamente, más o menos lo he calculado y son como 3 o 4 segundos lo que te deja el juego para contrarrestar ese golpe, vamos a recuperar gran parte de esa vida perdida. El juego te está alentando a decir, no te quedes ahí atrás, ve hacia adelante, si te dan no pasa nada, intenta devolver el golpe porque algo vas a recuperar, ¿no? De hecho, yo creo que ese es el eso último que han mencionado, es el punto de inflexión en el que comprendes que la mejor defensa es un buen ataque. Y es el momento en el que ves que cuando te dan, tú no te tienes que echar para atrás. Y de hecho te va a pasar porque en algún momento vas a perder los viales, que son la manera que tienen de recuperar vida. Y entonces, como no vas a poder estar farmeando eternamente, te va a pasar que vas a estar falto de viales para poder llegar al siguiente punto en el que conseguir proveerte de ellos. Entonces, ¿cómo vas a conseguir tener vida? Pues vas a conseguirlo a base de ataques, que es cuando a ti te dan, pues tú devolverla, porque si no, es que vas a morir rápido. De hecho, en muchas zonas te pasa en el que ves que te están esperando. No es que estén ellos dándose una vuelta, no, están todos apuntando con armas, etcétera, etcétera, esperando a que tú entres, empieces a dar saltos por todos lados, ahí empieces a cargártelo uno a uno en una coreografía de terror al enemigo. Todo lo contrario que en Dark Souls, en el que tú lo que estás es pacientemente esperando, viendo los patrones, elucubrando cuál es la manera de bailarle al enemigo. Aquí no bailas, aquí lo que haces es destrozar al que se te pone por delante. De hecho, otra prueba evidente de que el juego es que va por esa dirección y te la marca muy claramente es justo lo que has comentado. En Dark Souls tenemos los característicos frascos de Estus, donde, bueno, pues llegamos a una hoguera, los rellenamos, tenemos, bueno, depende del juego, empezamos con 3 o con 5, ¿no? Vamos aumentando, pero bueno, llegamos a un momento donde se van aumentando, pero muy poquito a poco. Y bueno, cuando ya se ha hecho una gran progresión, pues sí, ya puedes tener 7, 8, digamos. Pero aquí realmente todo eso se elimina y son sustituidos por los viales de sangre que tú comentabas, que no se reduce al cambio de nombre simplemente, sino que vamos a poder comprar todos los viales que queramos. O sea, pues creo que el máximo son 99. O sea, que ahí no hay, solo hay un límite y es que solamente vamos a poder llevar a nuestras incursiones por Yharnam 20. 20 es el máximo. Y cuando se nos acaben, pues bueno, tendremos que regresar al sueño del cazador para reponer de nuestro baúl o comprar más. Pero claro, 20 es un número que, claro, comparado con los frascos de Estus, es tremendamente enorme. Es una diferencia vastísima. Es como que el juego asume que vas a perder vida y la vas a poder recuperar o devolviendo el golpe o consumiendo frascos porque vas a tener un montón o te los vas a ir encontrando por un montón de sitios, explorando Yharnam, derrotando enemigos, nos van a dropear más viales de sangre o balas de mercurio. O sea, en ese sentido, el juego asume que la mayor parte de los mortales va a recibir golpes y vas a tener estrategias distintas para recuperar esa vida. Sí, y aquí tenemos otra vuelta al pasado, ¿eh? Y es que esto de los viales es una mecánica que ya se vio en Demon's Souls. Y es que en Demon's Souls no hay frasco de Estus, hay hierbas, ¿vale? Hay como unas hierbas. La diferencia es que cada una tiene un nivel de curación distinto. Unas curan más, otras curan menos, dependiendo de la hierba que uses. Pero al final son consumibles que se acaban, que tienes que comprar, que tienes que acumular y que tienes que guardar. Eso es. No deja de ser un echar la mirada al pasado, ver lo que funcionó y recuperarlo. No hay ningún problema, ¿eh? En esto no tiene pegas el amo de reutilizar lo bueno que se usó en un momento dado. Y totalmente. He hecho algo más al respecto de esto. Creo que gira en torno a una decisión de diseño que es limitar más al jugador en bastantes elementos, que no lo digo como algo malo, es simplemente un estilo de diseño, una decisión de diseño que de hecho me hace pensar cómo van a hacer Elden Ring algo tan abierto, pero no creo que vayan a defraudar porque es el amo. Pero a mí algo que me chocó mucho y que ha mencionado Aitor al principio es que aquí no tienes clases para escoger, que aquí no tienes chorrocientas armas, aquí todo está mucho más limitado, son reglas más cerradas, nadie empieza pudiendo decir soy un caballero, soy un clérigo, soy un mendigo, que obviamente a lo largo del juego puedes ir diciendo, vale, voy a tirar más por este aspecto o por este otro, o no sé qué, o... Pero es todo más cerrado. Sergio, de hecho, ha dicho, pues yo iba con esta arma, yo soy de lanzas, yo era del espadón, yo siempre he sido de espadón, pero en este caso, pues, a dos manos normalmente, o haciéndolo más chiquitito, pero espada y espadón siempre. Pero creo que el limitar más, incluso es un juego que es, digamos, más corto, ya ves tú 30 horas lo corto que es un juego de 30 horas, pero es más corto que, por ejemplo, pueda ser Dark Souls 1 si te completas todo, por ejemplo... Pero creo que eso le da un encanto también, ¿no? Es decir, tenemos estos elementos, vamos a darles mucha vida, probablemente sea, incluyendo a Dark Souls 3 también, de los Soulsborn con más detalle que hay, y creo que eso responde a tenerlo todo más cerradito y más conciso, ¿no? Eso es la impresión que me daba a mí. Más directo, ¿no? Alguien sí. Dice que es más arcade, que es a la hora de definir. Yo creo que no. Menos RPG, al final ser menos RPG y no saben cómo definir qué menos RPG. Sí, tú sí puedes hacerte una build, porque por ejemplo ese poder arcano, claro. Ese poder arcano del que se hablaba al principio, no deja de ser la magia que hay en este juego, de alguna manera hablando, y tú puedes enfocar el personaje ahí, pero no va a ser muy distinto, va a ser diferente evidentemente que hacer un tío que vaya a melee con arma pesada, pero sí. No es tan distinto a utilizar un mago en Dark Souls o un piromante respecto a un tío que vaya a melee. No es tan decisorio. Pero es que totalmente. Es curioso porque quizás nos pensamos que es más importante de lo normal el decidir desde el principio voy a ser clérigo, voy a ser lo que sea. En realidad lo que te está dando el juego es un preset para iniciar y algún objeto más. Pero tú puedes luego ser lo que quieras. Puedes ser... puedes bufarte ciertos stats y decir, pues mira, en esta situación voy a ser un clérigo y en esta voy a ser un caballero. Y creo que aquí en Bloodborne te da la libertad desde el inicio de tener eso. Y si quieres ser esto, ve a por este objeto o súbete este stat. Me parece dar en esta limitación una libertad más grande. Totalmente. Y hablando justamente de ese tema... el hecho de, bueno, no tener clases, que todos sean cazadores, pero bueno, a su vez, dependiendo del origen que tú le digas que es el personaje, aparte de cambiarte las stats ligeramente, también la apariencia cambia un poco, ¿no? Aunque bueno, realmente los stats no tengan mucho que ver. Pero me gusta una decisión que han tomado respecto a los Souls, y esto también entiendo que también viene por el marco temporal que han elegido, esta época victoriana que hablábamos, de que ya hay más ausencia... de cascos, en el sentido de que yo recuerdo muchas veces en Dark Souls que decía, ¿para qué voy a perder el tiempo poniéndole los ojos de color a mi personaje si no le voy a ver, si va a estar con el casco toda la aventura? Otra máxima de cualquier RPG, claro. Precisamente. Totalmente. Sí, sí. ¿Para qué me voy a poner guapo si luego no me voy a ver en pantalla? Y en este sentido creo que todos los gran parte de los atuendos que vemos en Bloodborne favorecen a que tú puedas ver a el personaje. Porque no tiene que estar sobrearmado ni nada. No, son trajes bastante elegantes, por así decirlo. Y creo que le sienta muy bien. Tiene sentido el invertir al menos unos minutos en caracterizarte el personaje, valga la redundancia, porque al menos vas a ver el resultado en pantalla, ¿no? No es como en los Souls. Y eso yo creo que al menos es de agradecer, sinceramente. Te diré más, creo que hay un casco que encuentras por Yharghul, creo recordar que lo encuentras por ahí, que puedes ver por en medio un poquito el personaje, o sea, hasta en los cascos te dejan ver un poquitito. Qué bueno, sí, sí. Y bueno, siguiendo con las diferencias, hay otra cosa muy importante en el tema del combate, que son las armas. En este caso contamos con lo que llaman en el juego armas con truco. Ya hemos dicho que es una selección más privada o más pequeña de armas con respecto a los Souls, pero a pesar de que sean menos, sí que le han querido dar pues un poquito más de profundidad. Estas armas con truco consisten básicamente en unas armas especiales que se usan normalmente con la mano derecha y que pulsando un botón se transforman para poder ser usadas, pues, dependiendo del arma, hay veces que las tenemos que usar a dos manos porque se hacen muy grandes, y hacen un incremento del alcance, ¿no? Digamos que dependiendo de la situación, a lo mejor estamos en un pasillo muy angosto y nos conviene utilizar las armas sin desplegar, por llamarlo de alguna manera, y en otras situaciones donde nos encontramos con un área plagada de enemigos, nos venga mejor ampliar el arma, transformarla, hacerla más grande, para poder hacer más daño de zona y que, bueno, pues nos merezca más la pena. Y en este sentido yo quería preguntaros, porque al principio, la primera visita que hacemos al sueño del cazador, nos hacen tomar una decisión que, al menos en los primeros compases del juego, va a ser muy importante, y es elegir nuestra primer arma con truco. Y nos hacen elegir entre el hacha, la cuchilla dentada o el bastón. ¿Vosotros de qué erais más? Hacha. Cuchilla. Cuchilla. Sí. Yo hacha también. Tenemos un empate, ¿eh? Qué bueno. Yo, sinceramente, la cuchilla me mola por el hecho de que la ves en la portada del juego y dices, guau, wow, cómo mola, tal y cual. Pero desde que vi, porque claro, yo antes de jugar al juego ya vi gameplay, ya vi un poco cómo era el juego y tal, y vi cómo era el hacha, el hecho de bueno, la como que la extiendes, la haces a dos manos, y me gustó mucho cómo se ve en pantalla. Y que es como golpecitos, cuando la tienes sin extender, golpecitos cortos, pero muchos, muy rápidos, y a mí eso me gustaba. Eso es. Y luego, una vez elegido el arma con truco, nos dejan elegir lo que ahora sustituye al escudo, como hablaba antes, que es la pistola. De hecho, te dejan elegir entre pistola o trabuco. Aquí yo creo que realmente da un poco más igual, ¿no? Creo que tampoco es tan decisorio, ¿no? No, cuidado. La pistola está más orientada a dar un tiro y quitar vida a un nivel. Para mí es un error elegir la pistola. Ajá. El trabuco está más pensado, desde mi punto de vista, para hacer lo que se podría denominar el parry de este parry, juego. ¿No? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un tiro corto, a bocajarro, que quita poca vida, pero es más rápido de cuando tú vas a ver que te van a dar el toque, que es cuando el momento del parry es cuando el enemigo justamente te va a dar, le pegas el trabucazo y entonces lo desarmas, ¿no? Esa es la idea. Claro, con la pistola... das desde más lejos, es decir, el enemigo se puede poner a mayor distancia. Ojo, que esto es lo primero que te dan, pero a medio juego te pueden dar un cañón. Y ojo, el cañón al brazo, lo que quita de vida, ¿eh? Ojo, el pepinazo al cañonazo que mete eso, el bicho, que está bien el arma. Pero el caso es que yo creo que el espíritu del juego, que es parte del sello de la casa, es el parry, es la contra, es el preboste, y al final no deja de ser el momento culmen del juego. El que más placer te produce es desarmar al enemigo, dejarlo a tus pies. Y eso es con un parry, para eso trabuco siempre. Además, Curro Jiménez llevaba trabuco. Sello de calidad. Yo tengo que decir que aquí en este juego me costaba mucho más hacer los parries que en Dark Souls. Digamos que con el escudo se me hacía más sencillo que con el arma de largo alcance, ¿no? Bueno, un rollo totalmente distinto. Hay un momento en el que aprendes, no muy al inicio, y si no aprendes lo llevas mal, ¿eh? Después hablaré un poco de ello. Yo es que, a ver, lo del parry lo he llevado mal toda mi vida. Llámalo parry, llámalo como en este juego. El hecho de tener el timing concreto para darle un botón y que ocurra algo... no se me ha dado nunca bien. Yo me sentía mucho más feliz, y menos mal que aquí sigue, lo del backstrap, el acercarte por detrás, el hacer algo. Eso sí, porque bueno, puedo ir sigiloso en plan ninja y ya está. Pero esto que requiere de un desafío, sobre todo cuando, a ver, cuando has pasado muchas veces por una zona o hay un enemigo que ya te conoces, pues vale. Pero muchas veces no es así, estás nervioso, lo que sea, y ya no controlas bien los tiempos. No juegues a Sekiro, Sergio. No lo voy a hacer. Es el juego. No tiene online. Parry. Es que es el juego del parry, puro y duro, ¿sabes? No se basa en golpear, sino en hacer parry al enemigo, así que ni lo intentes, vaya. Y más allá de estas armas iniciales, ¿cuál es vuestra arma favorita del juego? Yo reconozco que la mía, la guadaña. Me encanta la guadaña. Es muy en plan hacha, pero no sé, me gusta el diseño como tal. Pero no sé vosotros si. El escalón de Ludwig. Yo creo que para mí es clave. O sea, me encanta. Siempre, como te dejan llevar dos, espadón de Ludwig la principal y después la cuchilla. Pero es que el espadón para mí es una auténtica barbaridad. Sí, de hecho es el arma favorita del juego. Si tú haces una... Yo creo que si haces una encuesta, el espadón de Ludwig es... Porque es que es muy bonita, es efectiva, va muy bien. Pero Yo me cogí en su día un arma muy rara que es una rueda. Hay una hay un arma que... ¡Ay, no! Y yo con la rueda soy feliz. Pues soy feliz porque cuando he... Ya no, porque ya me he desconectado un poco de eso. Pero cuando jugaba así el uno contra uno, el PvP, pillaba... Yo creo que los demás no estaban acostumbrados a jugar contra gente con rueda y no se sabían muy bien el moveset. Les pegaba a algunos, no a todos, pero a algunos les pegaba unas curras interesantes porque no te veían venir directamente. Llegabas con la rueda y se quedaban acojonados y les daba caña. Así que yo disfrutaba mucho. ¿Qué es? ¿No? A base de ruedas, como un camionero, con la rueda al brazo, ¡pah! Metiendo una hostia a muerte y me lo pasaba bien. Qué bueno. Toma ya. Yo ya he dicho por mi parte que la lanza. Yo soy de lanza a muerte. Sí. Ya veo que a nadie le gustaba el martillo eclesiástico. Muy bien. Me gusta. Lo probé y no me desagradó, pero donde esté la espada... Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a continuar, me queda muy poquito. Otra cosa muy importante, y de hecho ha salido esta palabra en algún momento, es el tema de la lucidez. ¿Qué es la lucidez? Porque creo que es un stat muy, muy importante dentro de este juego. Más allá de que nos sirva también como un indicador para poder jugar online. En el juego funciona también como una especie de moneda especial o como un contador, donde, bueno, lo vamos a poder irlo aumentando a medida que vamos derrotando a los bosses del juego, utilizando ciertos objetos como el conocimiento del loco. ¿Y cómo funciona? Pues digamos que cuanto más lucidez tengamos, el juego se va a comportar de manera un poco distinta. Vamos a ver personajes o cosas que en un principio con menos lucidez no estaban y cuando tenemos más lucidez aparecen. Por ejemplo, bueno, ojo. Amígdala. No es que no estén. Que no los ves. Eso, no los ves, claro, claro. Están, pero bueno, de hecho, si te metes por algún sitio y de pronto mueres, dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Y es que no veías lo que había. Totalmente. Sí, el conocimiento no siempre es bueno, puede ser aterrador. Y eso es lo que se dice de esta manera, y creo que es fantástico esto. Sí, totalmente. Muchas veces lo de vivir feliz en mi ignorancia es mejor que saber lo que está pasando, ¿no? Qué profundo todo, ¿eh? Qué filosófico. Corazón que no siente. Sí. Bueno, más allá de eso, de mostrarnos secretos que estaban ocultos a nuestros ojos, que de hecho va a ser muy importante porque va a haber un momento en el juego donde vamos a necesitarlo para poder avanzar, también se va a ver un incremento de la dificultad de los enemigos. Tanto en número de enemigos que nos encontremos como en los propios enemigos que van a aprender a utilizar ataques nuevos. O sea, vamos a ver combinaciones de ataques que con una lucidez muy alta no nos vamos a esperar. Entonces hay que tener una especie de control de, bueno, voy a tener lucidez, pero no demasiada, porque cuanto más tenga, vamos a incrementar de forma un poco natural la dificultad base del juego. Entonces hay que jugar con esos valores, ¿no? Es interesante tener lucidez, pero ¿hasta qué punto, ¿no? Es un poco el riesgo que tienes que tomar dentro del juego. La lucidez es un condicionante muy, muy particular en el juego porque hay cosas que no se explican, pero después, cuando te das cuenta, empiezas a ver, ¿no? Como, lógicamente, el conocimiento que te da la lucidez. Y es que tú, cuando empiezas el juego, la muñeca no se mueve, no está. La muñeca está ahí, pero tú ves una muñeca que está ahí sentada, pues es una especie de maniquí. Solamente la ves moverse en el momento que adquieres uno de lucidez, que ese momento es en el que ves a un boss. Cuando ves a un boss, vivas o mueras, vas a ganar un punto de lucidez. En ese momento, si mueres, que es lo más normal, que te pase la primera vez que llegues a ese boss, cuando vayas al sueño del cazador, ya no vas a ver esa muñeca ahí parada, medio desvencijada, no. Ahora la muñeca te habla y te dice, te pregunta y te cuenta. Y entonces empiezas a ver, gracias a la lucidez. Está todo tan entroncado que parece increíble lo bien que lo llevan al punto de cuando te das cuenta, ¿no? Porque al principio tú ni te enteras qué ha pasado aquí. Pero después, claro, cuando lo ves, dices, joder, qué listo que es el amo. Al final siempre piensas eso. Totalmente. Y decía que es una moneda, porque por último la lucidez también nos va a servir como moneda como tal. O sea, vamos a poder comprar atuendos o armas especiales. No con ecos de sangre, sino con la lucidez. Normalmente suelen ser sets que vienen de bosses que hayamos derrotado, ¿no? Vienen como personalizados de la armadura de cierto boss o el arma de cierto boss, ¿no? Y solamente se pueden comprar con esta moneda, ¿no? Y por último, para terminar, quería hablaros ligeramente también de algo que también se ha nombrado, que son las mazmorras de los cálices. Y es que, bueno, por si la campaña y los DLCs pues no te sacian de contenido, pues dentro del sueño del cazador tenemos una serie de tumbas o altares, ¿no?, que nos trasladan a una serie de mazmorras que están situadas bajo Yharnam, que son generadas aleatoriamente, con enemigos y bosses que ya hemos visto a lo largo del juego, y también con algunos completamente exclusivos de estas mazmorras. Y tengo que decir que el nivel de dificultad aquí, ojito, hay ciertos bosses. Yo recuerdo, creo que era como un perro de fuego, que no veas lo que me costó derrotar, ¿eh? Pero claro, si te quieres sacar el platino, aquí, por aquí tienes que pasar. Podemos hablar, bueno, eso te iba a decir, podemos hablar en este momento de lo del platino, o sea, cómo se consigue el platino en este juego y todo eso. Depende, ¿cómo lo consiguió Juanjo y cómo lo he conseguido yo? ¿Cómo se consigue eso en el papel? ¿Qué hay que tener? Está el platino y está el platinillo. Vamos a decirlo así. Vale, vale. Y así nos quedamos todos. Y es plomo. Vale. Una manera es, pues, evidentemente, sacando todos los trofeos, que es lo normal, y para ello. Tampoco voy a decir exactamente. Es la única manera. Pasa que hay atajos para los trofeos. Vale. Bueno, el caso es que para conseguir ciertas cosas que son objetos que tienes que ir consiguiendo, usando y utilizando en ciertos momentos concretos, en ciertas acciones, tienes que dar más de una vuelta al juego. En concreto, tres. Entonces, pues si no lo haces, que bueno, al principio se hace muy difícil, pero después todo cambia. Yo, de hecho, la última vez lo hice bastante rápido porque fui a lo que iba y tardé pocas horas, ¿no? Pero tres veces el juego completo. Si quieres el platino, es lo que hay. Te sacas el platinillo. Y ahora que te cuente lo que saben que de qué va eso, porque yo no lo sé. A ver. Primero, para el platino, creo que Juanjo también te utiliza este guía sí o sí, porque ni de broma. O sea, nadie. Lo de los cordones ni de broma. Claro, vamos a ver. Yo me lo pasé una vez yo solo. Y una vez que te lo. Yo, para mí, yo siempre digo esto. La primera vez yo me la hago sin ver nada. Nada en absoluto. Como sea, apelo a morir un millón de veces. A la segunda vez, cojo toda la enciclopedia. Vamos, cojo a Power Bazinga, que es el padre de Soulborn, y a ese hombre cojo y me veo sus vídeos, aprendo, y entonces cojo y voy a lo que voy. Claro. Y desde aquí, un abrazo a Gran Power, que es el mejor mejores. A ver, sobre el platinillo. Yo lo primero, cuando me lo pasé por primera vez, me lo he pasado no tres veces, que sería necesario si lo haces normal, me lo he pasado dos. Y de hecho, la primera vez yo también lo hice sin intentar ver nada. Pero sí que sabiendo que había diferentes finales, porque esto sí que lo sabía, digo, yo me quiero sacar el más tocho, aunque sea el más difícil. Porque no sé si... No me veo en cuerpo de volver al juego y hacérmelo todo otra vez. ¿Qué pasa? Que yo me quise sacar el platino hace poquito, o sea, como 6 años después de haberme pasado el juego, 5 y pico, y dije, espérate, estoy seguro de que hay maneras. Y utilicé dos truquitos, que no es que sean ilegales ni mucho menos, que no voy a ir a la cárcel, no existe una cárcel de Sony. Espero. Pues debería haber permaban por lo que vas a contar ahora mismo. Esto es en la cárcel del amo ahora mismo. A ver, para las mazmorras del cáliz tú puedes introducir un código que te lleva a la mazmorra que tú quieras y la comunidad los ha ido descubriendo. ¿Qué pasa? Que para esto tienes que pagar el plus y había una oferta de pagar el plus y que fuera solamente 1 euro durante un mes. Cogí yo esa oferta, no, llegué 2 días tarde y pagué como 9 euros. Vamos a dejar eso aparcado un momento. Vale. Porque así me ahorré bastantes mazmorras del cáliz, sobre todo la más fastidiosa de todas, que es la que te va quitando vida o te empiezas con la mitad de vida. Y después, para el tema de que no tengas que volver a empezar el juego una vez te lo has pasado, tú puedes guardar tu archivo de guardado, valga la redundancia. Si eres miembro del Plus, lo puedes guardar en la nube y si no, lo puedes guardar en un USB. Pues yo lo guardé en un USB y nada, pues me pasé el juego y antes guardé en un USB y entonces borré el archivo de guardado de la consola, metí el USB cargando el archivo antiguo, pero y entonces estaba justo al principio de entrar al Final Boss, pero como yo ya había tenía el trofeo y había saltado, pues ese trofeo ya estaba, entonces me puedo enfrentar al final del juego las veces que yo quiera. ¿Qué os parece? Hombre, me parece un poquito rebuscado, pero bueno, es un atajo. Ya está. Que juzgue quien lo tenga que juzgar. Para explicarlo a la gente, lo que hace es que en el final hay una toma de decisiones, ¿vale? Entonces, si decides una cosa, pues tienes un final, un trofeo. Y si decides otra cosa, tienes otro final, otro trofeo. Claro, y después hay otro más, ¿vale? Pero eso va por otro lado. ¿Qué ocurre? Que si haces lo que ha dicho Tony, pues puedes tomar la decisión dos veces seguidas. Pero vamos, que me parece... Ya. Bueno. Deleznable lo que ha hecho. Aquí, ahora que lo pienso, cada uno... no puedes... O sea, no puedes sacarte eso solamente pasando el juego una vez, ¿no? Porque no. Uno de los... Claro, entonces... Claro, pues igualmente hice lo mínimo también. Sí. Eso ha quedado claro. Pero broma, lo mínimo son 70 horas para el platino, voy a decir, cuidado. Bueno, ha quedado claro que es lo importante. Nosotros vamos a dejarlo en este punto, vamos a poner un poco de música, nos aseamos, descansamos un poco y regresamos para seguir hablando de partes fundamentales de Bloodborne. Ahora volvemos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de Bloodborne. Y después de esta pausa musical, creo que lo conveniente es precisamente centrarnos en ese apartado, en todo lo que tiene que ver con el sonido, lo que suena y lo que no suena. Porque es un juego donde los silencios son importantes, cada capa que se introduce también. Incluso la tecnología utilizada para plasmar la música en el juego, cómo se trabaja mediante bucles que cambian las dinámicas de la misma melodía según el momento. Y pongo un ejemplo, a lo mejor hay una canción tranquila que en un momento dado aparecen enemigos en pantalla y la misma canción se acelera el tempo, se introducen armonías, se introducen notas que hace que la sensación cambie bruscamente acompañando a lo que está sucediendo en pantalla. Todo eso es parte del logro que consigue la banda sonora del juego. Un proyecto musical que se grabó en los prestigiosos estudios AIR en Londres, fruto de la colaboración entre 3 grandes potencias. Por un lado, Japan Studio, por otro, From Software, y la tercera en discordia, que es el equipo interno de Sony. Esto hay que explicarlo porque es una banda sonora compuesta por varias personas. De hecho, la lista de personalidades que está detrás en los créditos es muy amplia. Hay nombres como Tsukasa Saito, Yuka Kitamura o Nobuyoshi Suzuki como diseñadores de sonido y que son parte del core de From Software. Todo lo que sale de From Software pues son personas que están involucradas en esa parte compositiva. Y luego tenemos al compositor Ryan Amon, que ha trabajado para la banda sonora de películas como Elysium, y buceando la base de datos de IMDb, descubro que este Ryan Amon también ha trabajado, por ejemplo, como compositor en el tráiler, solo en el tráiler, de Los Vengadores. Esto me parece como muy llamativo de cómo hay una persona encargada solamente para la música de un tráiler. Y bueno, pues luego hay muchos más. De hecho, me llama mucho la atención un nombre habitual para los que jugamos a videojuegos y nos quedamos hasta el final de la pantalla de créditos. Hay un nombre que se repite en muchos títulos que nos gustan. Yo pienso en Borderlands 2, en Mass Effect, en Soul Calibur 5, en StarCraft, Injustice, Assassin's Creed Unity, Battleborn, fijaos lo que os digo, Overwatch, Resident Evil 7, un montón de juegos. ¿A quién me refiero? A alguien que comparte apellido con un miembro aquí de nuestra pandilla de cazadores, porque se llama Chris Velasco, un habitual en todo lo que tiene que ver con la música y que también colabora en este Bloodborne. ¿Pero qué podemos contar exactamente de la banda sonora? Pues ellos en varias entrevistas lo que sí que explicaban es que los desarrolladores simplemente al comienzo les dieron una pincelada de ese estilo de mezcla gótico victoriano que querían para el juego y una serie de ilustraciones. Y esto es llamativo porque la sinestesia en este juego es muy fuerte. Ellos ven esas ilustraciones del equipo de desarrollo, todavía no tenían nada jugable, pero los colores les evoca algo especial, un tono a transmitir. Y eso deciden volcarlo en el juego. No solamente eso, sino que de cara a ver esas inspiraciones, hemos dicho que para Miyazaki fue muy importante Drácula, la novela de Bram Stoker, para ese tono, pero es que también la banda sonora de la película de Coppola, de ese Drácula, fue inspiración para la cual, bueno, pues quisieron hacer un sentido homenaje. Dicho esto, ya hemos visto cómo la inspiración viene a veces por muchos cauces. Os hablaba yo de ilustraciones, de colores, también de películas clásicas como Drácula, pero también de palabras claves. Les dieron pues términos como terror, lucha, muerte. Y a partir de eso, ellos fueron armando y marcando el estilo que buscaban. Y con la idea de dar relieve al entorno victoriano, ellos empezaron a tomar una serie de decisiones que creo que es lo primero que cualquier compositor debería de hacer o productor musical a la hora de perfilar una canción o algún trabajo para una obra audiovisual. Y es, ¿con qué marco de referencia te vas a quedar? ¿Con qué instrumentos vas a trabajar? Hay quien piensa que cuanta más variedad, más heterogénea es el conjunto, de repente suena un instrumento exótico de un país que no conoce nadie para dar una nota en una canción, que eso va a ser positivo, que enriquece el conjunto. Pero todo lo contrario, es importante limitar las herramientas con las que trabaja, primero porque te va a permitir sacarle más partido a las que tienes, y segundo porque va a dar coherencia al conjunto, al relato audiovisual que estás marcando. Con todo esto en mente, como digo, ¿vale? Piensan en un entorno victoriano, hay que darle relieve, y ellos lo primero que hacen es descartar instrumentos como órganos, otros de viento madera, algunos de metal, como trompetas y todo esto, y piensan, ¿por qué en lugar de trabajar como hacemos en otras ocasiones, en una atmósfera grandiosa, no buscamos algo más pequeño, más cerrado, más incómodo, más oscuro? Y contaba yo a lo largo de este informe que muchas veces me sentía solo jugando este juego. Que bueno, te enfrentas al peligro sin nadie a tu lado, quizás una marca en el suelo en el mejor de los casos, cuando no te tienden una trampa. Y la música contribuye mucho a esa sensación de desasosiego, de soledad, de permanencia a un mundo que se va deshaciendo a cada paso que das. Y bueno, el conjunto de personas que intervienen, ya he dicho que la lista es tan extensa que no podría marcarla. 3 equipos, también lo he dicho, por un lado Sony, From Software, Japan Studio. ¿Y esto qué provoca? Un intercambio cultural muy beneficioso en ese proceso de composición. Lo han reconocido ellos. Tenemos a compositores japoneses que aportan un enfoque único y también a compositores norteamericanos que sí que incorporan sensibilidades quizás propia de las bandas sonoras de las películas modernas que consumimos todos aquí en Occidente. Y todo esto realmente llevó al juego un nuevo nivel, a lo que se suma un doblaje en castellano que es verdad que ayuda a transmitir esa sensación de estar ante una atmósfera especial. No sé si vosotros tenéis algo que añadir, que incorporar respecto a la música, a las voces, algo en relación a todo este conjunto, porque es verdad que es música que incluso yo preparando el informe, escribiendo el guión, que son muchas páginas, me lo ponía de fondo en Spotify, porque esa es otra, está todo en Spotify, y acompaña muy bien, es muy tranquila, muy sosegada para trabajar. Creo que sería una música que funciona muy bien. Pues mira, más allá de la música, lo que has dicho de las voces, normalmente no hago esto porque aprecio muchísimo el doblaje, pero ya tras tres juegos, bueno, en ese caso dos, porque había jugado Dark Souls 1 y 2, me costó ponerlas en castellano, lo intenté al principio, pero como que en inglés me sentía más como en casa porque era la convención, pero me las puse más adelante en castellano. Es un trabajazo increíble, están súper, súper, súper bien. Y lo que decíamos hace un rato, cuando estás al principio llamando a las puertas de las casas y te dicen cazador, no te queremos aquí, no abras, déjanos en paz, es increíble, sobre todo en ese momento, porque nunca te habías envuelto en un Souls en castellano. En una intro de esta índole, que te envuelve todo ese clima de miedo, de crispación, y tenerlo en nuestro idioma y con un doblaje tan bueno, porque es que es muy bueno, la verdad es que estremece bastante, es una calidad increíble. Y el tema de la música, creo que aquí sí que se arriesgaron por una parte, pero por otra la dejaron lo que son los momentos musicales más bestias. Lo dejaron de nuevo para los bosses. Y hay un boss en específico donde la música tiene un papel distinto al que había tenido hasta ahora en cualquier juego de este género de From Software. Y es en el Padre Gascoigne con la cajita de música, que a nivel narrativo es una forma de utilizarla súper interesante y súper inteligente, que es que la reconoce porque es la cajita de música de su hija. Y al utilizarla, escucha esas notas de la cajita de música y ves cómo su parte racional intenta pelear con la parte más bestial de su mismo ser. Y efectivamente, ahí lo tenemos muy bien ahí, Sergio. Y me pareció algo increíble, de verdad. Es una auténtica locura. Y es un detallito que estoy seguro de que esto o ha llevado horas pensarlo o alguien llevaba ya tiempo con ello en la cabeza. Incluso la sonoridad que te evoca una caja de música, como la que estamos escuchando de fondo, es muy siniestra, muy tétrica, acompaña. Y creo que incluso la selección dentro del juego de meter una caja de música y no otro instrumento va en esa dirección. Cuando jugamos a un Zelda, y aquí lo hemos comentado porque hicimos un especial de 50.000 partes, la elección de una ocarina o de una batuta en un momento dado tiene una implicación y una significación dentro de la propia obra, no solamente por el reclamo, venga, vamos a poner un objeto y ya está. Aquí también pasa con todo lo que suena. ¿Cuántas cajitas de música hemos visto en películas de miedo? Es un recurso muy habitual, muy cliché incluso. En cuanto al sistema de, o sea, lo que habéis comentado antes de las voces, del doblaje, se nota la mano de Sony dentro de este juego, como Sony siempre, o al menos tuvo un momento, yo creo que todavía lo sigue manteniendo, del sello de decir, oye, este producto que estamos nosotros detrás de él, si llega a España, que llegue doblado, que llegue con un buen doblaje, con buenos actores, y aquí yo creo que se notó bastante. A mí no me costó tanto el adaptar el castellano respecto a los Souls, como decía Tony, porque me suele costar más cuando ya he jugado una entrega, conozco a esos personajes y los identifico con ciertas voces, y en una segunda parte me los cambias. Ejemplo, Kingdom Hearts, ¿no? No me puedes cambiar las voces porque ya estoy acostumbrado a esa sonoridad, a ese timbre de ese personaje en específico. Aquí, como cambiábamos completamente de localización, de personajes y de todo, sinceramente no me costó darle a castellano de primeras. Y en cuanto a la música como tal, aparte de que, bueno, los temas musicales y la banda sonora como tal es un clamor, como viene siendo habitual, me gusta que también continúen con ese legado de los Souls de la importancia del silencio y de cómo suenan las cosas cuando hay un silencio sepulcral, los pasos, accionar palancas. Todo le da una sonoridad muy especial. Sí, sí, es que incluso los ecos, el juego, sí, la reverberación de cada sitio, sí, sí, es verdad. A mí hay momentos que ya son parte del juego, ¿no? Por ejemplo, un graznido de un cuervo no deja de recordarme en cualquier cosa, ¿eh? Estoy viendo una película, una serie, lo que sea, y escucho un graznido y no puedo evitar acordarme de esos momentos. Uf. En el que estás totalmente pues enconado y tienes ese grupo de cuervos ahí todos esperándote, acechando, porque además es el típico enemigo que es fácil de batir, porque los cuervos no son nada, pero como te coja en un momento dado, te da una turra, te da una tunda el bicho que te deja tocar. Entonces es un sonido icónico para mí del juego. Y bueno, lo de la banda sonora de este juego es brutal. Es una banda sonora que te la pone de principio a fin, transmite lo que tiene que transmitir en el momento boss, evidentemente, pero es que hay una canción, que es la de la Vicaria Amelia, que es brutal, brutal. Es un tema que es que tiene una sonoridad y tiene un pasar de la música cantada a lo que es el momento de lo que es la sonoridad de los violines, etcétera. A mí me pone frenético, frenético, de verdad. Recuerdo perfectamente el momento de enfrentarme a la Vicaria como algo fundamental para enamorarme del juego, que me dejó pensando, esto trasciende lo meramente jugable para llegar a un punto de conexión en todas las artes que hace que el videojuego sea especial respecto a lo demás, que por supuesto rayará el nivel, pero el videojuego cuando llega a este nivel de fusión se hace particular y único. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Hay temas que es que, fijaos, yo escucho esto y me da para un cuarto milenio. Y como el tema va evolucionando, como habéis explicado, y conforma parte de la experiencia. En fin, tampoco nos vamos a extender demasiado. Creo que es una oportunidad. Míralo. Ahora sube. Uy. Espera unos segundos, por favor. Es que esto te pone los pelos de punta, Esto es para luchar contra un enemigo, Sí. Tú mientras ahí rodando y haciendo de todo. Y lo que estás viendo venir, ojo con lo que ves venir escuchando esto. Se te ponen los vellos de punta, macho. Madre mía. Porque este es el prolegómeno mientras estás viendo cómo el bicho aparece, ¿no? ¿Cómo va para ti? ¿Cómo va para ti, el colega? Bueno, pues mira, yo creo que no hay nada mejor. Ya que estamos recordando jefes con esto de la asociación musical, hablar precisamente de esos enemigos que más recordamos y los lugares. Porque si hay una experiencia común en todos los fans de los Souls y del Bloodborne, es que a base de jugar os lo conocéis, vamos, al dedillo. Yo os digo, mira, Juanjo, me he atascado en este sitio. No hace falta mirar una guía porque de memoria en tu cabeza tienes la fotografía visual del momento exacto. Así que yo creo que, Juanjo, sería interesante eso, recordar lugares y esos jefes que tú al menos quieres destacar. Son muchas muertes, Sergio. Al final aprende a base de palos, ¿eh?, lo que tienen los Souls. La vida en general. Sí. Bueno, pues como todos sabemos, los juegos del amo de Hidetaka Miyazaki tienen muchas virtudes y una de ellas es su calidad artística, pues que se plasma en diferentes apartados del juego, y tal vez el más destacado de todos ellos en el plano artístico y donde más se puede ver de una manera más rápida es en los escenarios, ¿no? Donde ese aire a lo Lovecraft que se respira el juego es directamente lo palpas, lo calas, es algo que es inherente, ¿no? En concreto, podríamos destacar muchas zonas, Jarham, Viejo Jarham, el sueño del cazador, el bosque prohibido, la clínica de Josefka, el cementerio de Henwick, Bingerwell, la gran catedral, o dos zonas algo más particulares por ser opcionales, que una es el castillo de Keinhardt y las mamorras del Cáliz, que ya han salido por aquí, pero no son estrictamente obligatorias para jugar el juego. Todos estos escenarios destacan porque tienen un alto nivel de detalle, el cual pues hace que no solo nos metamos de lleno en la ambientación propiamente dicha, sino que, como nos tienen acostumbrados y ya hemos dicho, nos transmiten lo que allí acontece, tanto en un sentido argumental como en el propio sentido jugable. Es decir, es una cadena de transmitir conocimiento de una manera no natural, o bueno, natural para el jugador, no natural para el simple observador. Evidentemente, es casi imposible definir todo lo que se expresa en los entornos de todo el juego, así que voy a centrarme solo en unos pocos, porque es que si no, solamente en este apartado pues me podría llevar aquí horas. Voy a empezar con lo más obvio y básico, que es Yharnam, hablar del primero, de que se supone que es lo primero que vemos, aunque en realidad, y hablando de manera estricta, lo primero que vemos es la clínica de Josefka. Y si todo transcurre como deberíamos, lo siguiente que deberíamos ver es el sueño del cazador. Pero bueno, vamos a... Esto es interesante porque Atreides, que hay que decir que hizo el esfuerzo de empezar a jugar, ¿vale? Que hoy no está presente, por bueno, porque la vida es como es. Y él lo primero es lo que tú comentas. Se encuentra en la cinemática actual, que pusimos un corte de audio al principio de este programa. Uh-huh. Está en una clínica, de repente hay un monstruo que le mata y no entiende nada. Pero claro, no siguió y tenía que haberlo hecho porque va a haber... Yo creo que uno de los momentos... Los primeros momentos del juego que ya te asombra es cuando sales de ese lugar cerrado y descubres lo que es Yharnam. Así que bueno, claro, qué lástima. Es que si no entiendes la mecánica y piensas que vas a ir así a pecho descubierto, te va a coger una bestia y te va a dar de un sopapo, te lo va a quitar todo y tú no le has quitado lo más mínimo, no has podido apenas esquivarlo, pues claro, lógicamente dices, esto no es para mí. Estaba pensado que te pasara eso. Esa hostia te la debes llevar. Para entrar al juego. Lo que pasa es que, claro, si no has aguantado la aguantada que te han dado, pues hasta luego. Pero sí, lo primero, vamos con Yharnam, que es lo primero que vemos. Bueno, siempre digo Yharnam, creo que es Yharnam, ¿vale? Pero me equivocaré muchas veces, lo siento, soy malo pronunciando inglés y palabras raras más todavía. Bueno, es una ciudad barroca, ya lo hemos dicho. Que no existen. Claro, que no existen directamente, porque este nombre es totalmente inventado. Eso espero. Es una ciudad barroca, más no poder, con un estilo victoriano, ya lo hemos dicho todo. Lo Londres, típico de las revoluciones industriales del siglo XIX, altos edificios, unos pegados a otros, escaleras estrechas con barandillas metálicas, puertas, barroteras a cada paso, suelo empedrado, recovecos, callejones, callejuelas, todo da una sensación así como de suciedad, de ser insalubre, todo evidentemente muy feo, muy cutre. Además, en una, bueno, cutre no, quiero decir, que está todo hecho polvo. Pero en una tarde así crepuscular eterna que da una ambientación pues muy lúgubre, más lúgubre todavía si cabe. Es destacable el alto nivel de verticalidad que tiene este emplazamiento. Esta zona hay en algunos puntos dados unas largas escaleras de mano en las que pasaremos de lo que es el plano normal de la ciudad, lo que suponemos que es el suelo, pero no. Más abajo hay una especie de sumidero que vamos, es donde hay ratas, animales, todo asqueroso, vamos, todo muy bonito. Pero todo muy... Está bien integrado esto de esta verticalidad que comentas, porque, hombre, en Dark Souls también, pero con esto de los ascensores, a veces no funcionaba, bajo mi punto de vista, estilísticamente no había un hilo conector. Sí, el ascensor tenía una función por detrás que era los tiempos de carga. Tú no deberías saberlo, pero ya cuando uno lleva un tiempo sabe que los ascensores están para que tú veas que hay un tránsito, no sepas por qué, pero está cargando el juego por detrás, ¿vale? Está haciendo trabajo. Mm. Pues aquí lo hacen de una manera velada que es lo mismo, ¿no? Al final, cuando estás bajando escaleras tan largas, lo que se está dando es tiempo al juego a cargar escenario que va por debajo, que es inmenso. También es bastante grande, es toda la ciudad, pero por debajo, en unos caminos, etcétera, etcétera. Lógicamente, estos entornos que estoy citando no están vacíos. Encontraremos enemigos a cada paso que damos, grupos de hombres bestias buscando a presas sin descanso, perros cadavéricos, gigantes armados con un ladrillo, que ojo el ladrillazo que te mete esto en la cabeza, que te dejan bien. Y además, todo colocado estratégicamente para dar caza a cualquier despistado como nosotros que esté donde no debe, ¿no? Otro detalle interesante, que también lo ha citado Aitor en un momento dado, son las puertas que hay en algunos puntos concretos iluminadas con faroles que podremos ir encontrando de manera aleatoria durante el recorrido de esta zona, y en ellas tendremos básicamente diálogos en los que, si sabemos leer entre líneas, podremos ir intentando ver lo que pasa a nuestro alrededor, además de que si sabemos hacerlo de una manera adecuada, podremos activar un par de quests donde conseguir objetos, la caja de música, aquí estoy dando pistas, y desbloquear un NPC. Hay un NPC que está en una puerta, bastante se te pone de malas, ¿vale? Y después pues puedes conseguir desbloquearlo y que aparezca. Bueno, lo dejo ahí. Intento decir las cosas, pero sin decirlas, porque alguna persona habrá que quiera saber. Y bueno, se puede buscar o intentar hacerlo por ti mismo. Yo este personaje lo desbloqueé por mí mismo. Estoy muy orgulloso de ello. Bueno, en definitiva, una zona de inicio ideal desde un punto de vista argumental para ambientarnos en la aventura y ponernos en harina. Y aquí pregunto a los compañeros que qué tal Yharnam para ellos, que cuál fue esa impresión inicial de llegar a la ciudad y ver lo que allí se te plantea. Uf, pues... A mí me encanta, ¿eh? ¿Sí? O sea, es verdad que es la primera zona del juego y tal, pero me gusta mucho también por lo que he comentado al principio, que es una zona donde es muy prolífico el enemigo, a ver, básico, ¿no? Suena un poco así, pero me gusta mucho el enemigo este del principio, que es muy como tú, ¿no? Es un humano que sí está en su locura y en su rabia, pero que no deja de ser alguien muy parecido a ti, y en el cuerpo a cuerpo las luchas son muy muy cercanas, muy parecidas, con herramientas, con sabes, con cosas de granjeros y de antorchas y cosas así, ¿no? Me gusta mucho esa. Pero yo aquí zona ya aprendí una primera lección fundamental en este juego, y es que efectivamente son enemigos que tampoco te van a suponer un problema. Pero si recordáis, hay como un pasillo muy largo que da a la gran plaza, separada por una verja y tal, y hay como, ese pasillo tiene aceras por los lados, que tienen como una altura superior, y en medio es donde están los enemigos, además, todos... De procesión. Eso es, efectivamente. Y además hay perros y de todo. ¿Qué ocurre? Tú te das cuenta, porque hasta llegar ahí has peleado con algún enemigo uno contra uno y dices, pues estos son malillos, son alimañas, puedo con ellos. Pero cuando se te juntan varios, es cuando te das cuenta de que no es una buena decisión ir a por todas, que no confiarse. Correcto. Te dan la paliza entre todos, te dan la paliza rápido. Además, gritando, si te lo pones en castellano, condenada maldición, tal, te empiezan a decir de todo, ¿sabes? Te ponen fuera de aquí, extranjero, mientras te están dando de hostia, ¿sabes? Que dices, esto no es normal. Y además te ponen fino, ¿eh? En un momento te ponen la cara como un bidés y no te has dado ni cuenta. Que en el juego, en este apartado, es bastante explícito. Bueno, voy a ir con la siguiente zona que he querido destacar, que es el Bosque Prohibido, un lugar que refleja todo el entorno desde una perspectiva totalmente diferente. Bueno, dejamos atrás en la zona urbana por antonomasia, las cosas se supone que están corruptas por todo lo depravado y obsceno que ha tocado a la mano del hombre, para pasarnos justo al lado opuesto. Y si pensábamos que el entorno rural iba a resultar algo más amable, pues nos equivocábamos. A diferencia de la ciudad, donde todos son caminos más o menos reconocibles, aquí lo que reina es el caos. Aquí resulta todo caótico, falto de estructura, muy imprevisible. Hay trampas, caminos que se bifurcan, enemigos ubicados en posiciones poco intuitivas. Es una muy macabra visión de lo salvaje de la naturaleza vista desde un prisma, la verdad que bastante retorcido. Y era evidente que en Bloodborne no íbamos a encontrar ningún entorno amigable, pero esta zona es la evidencia de que el terror de la sangre se extiende más allá de lo que es la propia ciudad y corrompe todo lo que está a su alcance. No todo el bosque aquí en el Bosque Prohibido, ya que dentro del mismo pues llegamos a una pequeña aldea rural, una verdadera trampa, ¿vale? Porque es que todo es podredumbre, rezuma cada poro del sitio, está todo como derruido, como hecho polvo, ¿no? Y aunque pudiera parecer lo contrario, no más que un punto intermedio para seguir un camino de descenso boscoso más abrupto, si cabe, que anteriormente, con hidras, con bichos que tú dices, pero ¿esto qué es aquí? Nada bueno, ¿eh? El bosque, yo no digo nada, pero el jabalí gigante, también. Joder, ese también te lo puedes encontrar en Yharnam, ¿eh? Hay un momento dado en que te encuentras al bicho, pero es verdad que aquí los ves ya palpables, que dices, macho, ¿esto qué es? Aparte, si le haces el parry y el backstab, es un poco... Yo no digo nada. La parte de atrás del cerdo lo que tiene y qué es lo que pasa. El Bosque Prohibido, a mí decir que es que me encantó. Me encantó porque era ya directamente ir a la parte tétrica de lo que es pues, naturaleza. Que no haya... Hay algo de ruinas y lo que sea, pero es sobre todo naturaleza y... Bueno, supongo que lo dirás ahora, pero Es que el nombre de Bosque Prohibido y lo que son los bosses, para mí es juntar Harry Potter y el Señor de los Anillos en una zona de Soulsborne. Y me flipó. Sí. Porque los bosses son Nazgûl, básicamente. Sí. Es un Nazgûl, parece eso. La verdad es que sí. Además, tiene ahí un rollito que sí, que si te pones en esa, da su tema. Bueno, quería comentar, ya para cierro aquí, porque me gustaría saber qué es lo que hiciste, si lo viste y qué es lo que hiciste. Y es que en esta zona nos encontramos a un NPC. Es para mí el más interesante de esta entrega, un ser que se nos presenta de una manera amigable, pero en extrañas circunstancias. No sé si lo encontrasteis o os acordáis de él. No me acuerdo ahora. Paches no era porque no estaba Paches ahí. Es en Amigdala. Bueno, voy a decirlo porque veo que a lo mejor... ahora mismo no caigo. Bueno, es un tío que está ahí como en una esquina con vendajes y está ahí como de cuclillas haciendo algo. Y él pues se te presenta de una manera amigable. Oye, mira, más o menos está como queriendo entablar amistad contigo. Y bueno, si tú le dices que conoces gente, porque en el juego hay una mecánica que los NPC te dan la posibilidad de enviarlos a la capilla de Oedo, ¿vale? Y ahí pues los tienes a todos los NPCs y ellos están, interactúas con ellos en diferentes momentos. Bueno, pues resulta que este tío, si lo mandas a la capilla, lo que se dedica es a comerse a los NPCs que tú has enviado a la capilla. Madre mía. Pero si le metes un viaje, se convierte en un monstruo, pero tocho, un mini boss a nivel boss, y no veas para darle mataril al bicho, ¿eh? A mí me puso fino y me costó cargármelo bastante. Es un enemigo con un nivel tal y es un NPC que a mí me dejó muerto la primera vez porque yo lo envié a la capilla y de pronto yo nada más que veía morir gente digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y es que el tío se estaba comiendo a la peña, literalmente. Bueno, y voy a ir con la última zona. La última zona es el sueño del cazador y es que era obligado a hablar de esto porque es la zona que más se ve en el juego. Un lugar que es, como ha dicho Sergio, con la música extrañamente acogedora, a la par que inquietante. El sitio sirve de nexo entre toda la zona del juego y aquí nos encontraremos con la muñeca, ¿no? Que ya lo hemos dicho, que es el NPC que nos permitirá canalizar los ecos de sangre que vayamos recolectando para ir engordando las estadísticas de nuestro avatar. Como bien ha dicho Aitor, sin esto aquí no avanzas. Y es lo que le da el componente rolero, en menor medida que los Souls, al juego. También es, como ha dicho Aitor, donde se almacenan los objetos, donde podremos ir comprando otras cosas a los mercaderes. Hay otro NPC muy importante que allí se encuentra, que es German, que también lo hemos nombrado, un tullido que va en silla de ruedas, que nos va a dar varias respuestas y que parece que siempre sabe más de lo que dice. Tío, te va ayudando, pero el tío es como el maestro del sitio. Hay que resaltar que este lugar parece no estar ubicado en ningún espacio real porque en un momento dado encontramos este sitio, este emplazamiento, lo encontramos de manera física en el juego y nos quedamos un poco extrañados porque tú vas siempre al sueño del cazador y al sitio al que tú vas es igual, pero no es igual. Entonces empiezas a pensar, oye, que a lo mejor a donde yo voy es una imagen del sitio en el que ahora mismo estoy. Es una cosa extraña que te hace empezar a replantearte la historia del juego, porque realmente es eso. Por un lado vas al sueño del cazador y por otro vas al taller del cazador, que es el reflejo onírico del sueño del cazador. Bueno, locuras. Me explico un poquito que aquí es un poco difícil. La zona esta también te da acceso, como ha dicho Aitor, a las mazmorras del Cali. Algo que fue realmente un pequeño bluff en el juego. ¿Por qué? Porque resulta que se parecía que iba a ser la mecánica totalmente revolucionaria dentro de los Souls, pero no fue así. ¿Por qué? Porque al final parece que era un poco impostado, un poco repetitivo, ¿no? Como que si tú sacas la mazmorra del cáliz de Bloodborne, parece como que no le estás quitando nada a lo que es la historia del juego. Aunque realmente yo creo que sí tiene eso aquel, pero mucha gente la vio de manera negativa. Pero abrieron la puerta a una mecánica muy interesante y es que esa mecánica de códigos que ha dicho Tony que había para poder entrar a las mazmorras de una manera dada se utilizó por parte de la comunidad de estos dataminers para encontrar código no utilizado del juego. Y si buscáis en internet bosses descartados de Bloodborne y contenido que al final no llegó al juego original, es porque mediante estos códigos la gente ha podido acceder con el juego original. Esto lo puede hacer cualquiera. Se busca en YouTube, busca en Internet, busca el código, se va a una de estos sitios, hace la ofrenda ¿Sabes? Básicamente meter el código que tienes que meter y entonces vas y luchas contra bosses inéditos, contra enemigos que se han quedado fuera del juego, gracias a estas mazmorras. Así que al final, una mecánica que fue, como si dijéramos, denostada, llegó a dar sus frutos y ahora mismo es parte de la información más rara y rebuscada del juego, gracias a la mazmorra del cáliz. No sé si habéis visto vosotros algún contenido de este tipo. Sí, es bastante interesante. Sí. Incluso a día de hoy se siguen descubriendo. O sea, cada X meses salían diciendo enemigo no utilizado o objeto o boss. Y es como, ¿pero qué me está? Y te ves un boss a medio texturizar con solamente dos animaciones de ataque. Me parece una locura. Eso significa, porque esto necesitas tener el PlayStation Plus para meter los códigos. Esto significa que hay un servidor de From Software, o de Sony, pero que From Software ha metido ahí las cosas, que tiene esa información y aún así están diciendo, pues que la gente entre a ver qué descubre. Y me parece fantástico. Sí, sí, yo creo que esto al final es parte también de la leyenda de toda gran obra y eso es lo bonito. Yo me lo voy a llevar a mi terreno como siempre. Incluso en un juego como Final Fantasy IX, que 20 años después se hiciera viral una noticia de que han encontrado una nueva misión, me parece destacado. Que esto ocurra en un juego como Bloodborne, que no es como entonces, que es verdad, los juegos de la primera Play o de aquella época, pues a lo mejor podían tener algún resquicio por donde meter, pero hoy está ya todo tan perfecto, tan cincelado a la hora de meterlo en un servidor, en un sistema, que qué curioso encontrar estas cosas. Y es verdad que aparecen. Es que al final, Tony, que lo podían haber borrado con un parche y no han querido. Claro, sí, es que al final lo que estás es alimentando ese lore que se crea solo y hace que el juego sea eterno en cuanto a encumbrarlo, buscar información, gente que entra, años, gente que lleva años jugando a un juego que lo tienen más que sabido, pero es por este tipo de cosas, porque puedes hacer algo más, que es buscar debajo de las piedras, literalmente en servidores. No buscas en tu juego, estás buscando en un servidor externo, es una locura. Exacto, es que ni siquiera es un parche que tengan que meter, es que es información que mantienen ahí inacabada a sabiendas de que la gente la está buscando. A mí me parece algo súper guapo. O que no tienen más ganas de trabajar y dicen, bueno, pues venga, que siga, que me da igual. ¿Sabes que puede ser eso también? Bueno, tú espérate a cuando digan, cerramos servidores de Bloodborne para Bloodborne Remastered. Madre mía, le da algo a la gente. Voy a pasar a los bosses, que son muchos y muy variados. En realidad, este apartado, como el anterior de la zona, es prácticamente inabarcable. En un solo podcast, imaginaros, no podríamos hacer esto en una sola sección. Evidentemente, tendré que hacer un poquito de selección. Aunque sí que me gustaría decir un poco de las mecánicas, y es que en este juego, en Bloodborne, fue cuando se cambió un poco el sistema de bosses, que ya teníamos visto más o menos la evolución de los bosses, que podemos ver en Demon's Souls, en Dark Souls 1 y en Dark Souls 2. Aquí en Bloodborne cambia un poco todo porque se introduce la diferenciación de comportamiento, incluso estético, del boss a medio combate. Es decir, el boss ataca de una manera, se comporta de una manera, y cuando llegamos más o menos a la mitad de la barra de vida, normalmente, entonces el boss tiene una mutación, un cambio, hace las cosas de manera diferente. Y esto, claro, excepto si eres un pro player, aunque hay muchos que dicen que son pro player y tal y cual y que juegan muy bien, el caso es que la realidad es que la primera vez te ponen fino. Te ponen fino porque no te lo ves venir. El caso, bueno, al final hay más de 20 bosses, incluimos los del DLC, que están a un nivel altísimo. Y como es un delito no nombrarlos, por lo menos a la gran mayoría, voy a hacer una lectura. Y me lo vais a permitir, voy a hacer un poco como si fuera Aitor cuando hace la lectura de likes en el Responde. Y entonces voy a decir, de hecho, mira, digo, me moriría si un día Aitor dijese, esta semana han venido 20 y tantas personitas las que nos han dado like y son las siguientes. Amigdala, bestia clérigo, oscura y par y sedienta de sangre, Ebrietas, el renacido, emisario celestial, fracaso viviente, German, gigante no muerto, guardián implacable, huérfano de Kos, la bruja de Henwy, Lady María, Lores, lo grande, Ludwig, Martin Logarium, Nicolás, nodriza de Mergo, padre Gascoigne, perro guardián de los antiguos señores, presencia en Onar, Ron la araña vacua, sombras de Jarhan y Vicaria Melea. Muchas gracias a todos por darle a me gusta. Hombre, yo os digo una cosa. Hay algunos oyentes que tienen nicks que dan para vos de Bloodborne, ¿eh? Porque vamos... Qué chingo. Bueno, lo peor de todo es que creo que me dejo alguno, ¿eh? Porque es que son tantos que se me olvida. Pero bueno, la gente que los busque, ¿vale? Porque es que hay montones. Bueno, voy a hacer un disclaimer, y es que no voy a hablar de bosses del DLC, que me parecen realmente espectaculares. Solamente voy a decir que Lady María es, tiene un diseño arrollador, tiene una batalla increíble y es de lo mejor que te puedes encontrar en el juego, al igual que Huérfano de Kos, que es para mí el boss más difícil de Bloodborne y tal vez de la saga, de está ahí, de los más chungos. Pero lo voy a dejar en una mención y me voy a ir al boss principal. Bueno, los bosses del juego principal. El primero es inevitable porque es el boss seleccionador del juego, que es el Padre Gascoigne. Un boss que para muchos es el primero, aunque en realidad antes podemos encontrarnos con otro opcional, que es la Bestia Clérigo. Pero ¿por qué traigo al Padre Gascoigne? Ya lo he dicho. Es el principal culpable de que montones de copias del juego acabasen en la cesta de segunda mano. Al poco de su lanzamiento vimos un montón de juegos otra vez que llegaban a la cesta y era porque es que este tío era un segador de almas hacha en mano y que en todo el juego sin saber de lo que venía, pues el guantazo que te da duele. Era el filtrador, ¿no? Sí, sí, es un filtro total, un filtro de almas. El alma que no está dispuesta a pasar por esto se coge y lo deja. Bueno, al final Aitor ha dado un poquito de pista. Ese es un cazador, al igual que nosotros, que ha perdido la cabeza. Y es de los que te hostiga y va por ti a dolor, no te da un respiro a base de hachazos, de escopetazos. Así que al final te deja dos opciones, ¿no? Huir sin parar, que es lo que uno intenta al principio, sale a correr porque dice, este tío no me deja, me voy a curarme, me empiezo ahí. O cuando ya has muerto unas cuantas veces, empiezas a pensar, bueno, voy a ver si le puedo hacer algún parry. Aunque la realidad es que la otra, que es una mecánica que he visto que se hace mucho, es que la gente se pone como tumbas de por medio. El escenario es como una especie de cementerio y hay unas tumbas. Pues la gente se pone detrás de la tumba, el tío intenta atacarte, se queda con la tumba topada, entonces tú ahí haces la triquiñuela e intentas darle. Pero vamos, que es de los que te curten el lomo y te enseñan a jugar. Este boss te enseña a jugar. Lo peor, no lo he dicho, y es que en medio del combate sufre una transformación dando paso a una bestia enorme, pero enorme. No, este sí que no da respiro, se lanza por nosotros sin parar. Ataca con una garra grandísima. Si no estás acostumbrado o avisado, te pone de verdad fino filipino. Tiene lore, porque ya lo hemos comentado, hay una quest previa donde vamos, al final podemos conseguir esa caja de música por parte de su hija y así podemos estunearlo de una manera. Cuando escucha la caja de música al sonar, se queda como un poco tonto, parece que la parte humana quiere nacer durante unos segundos y ahí podemos darle un poco de palo. Y bueno, es bastante difícil. Podemos conseguir su set en el sueño del cazador, como ha dicho Aitor, a base de lucidez. ¿Alguno de vosotros tiene algún recuerdo bonito? Pues mira, Padre Gascoigne, bonito sí, porque además está en directo, creo que eso está registrado. Creo que me lo llegué a pasar a la primera y todo. Sí, sí, con la suerte que ya sabes que yo tengo. Hombre, de la suerte del principiante. Tienes una buena flor ahí tú, la verdad que sí. Sí, la verdad sí. Que sí. Pero vamos, yo recuerdo mucho el cómo se ensañaba una vez ya estabas tú en el suelo y seguía pegándote aunque estuviera muerto, no te dejaba ni levantarte. Ya decía, pero bueno, para ya, chico, que ya me han matado, vale, para ti el pan, me da igual, acaba ya. Algo que no mucha gente sabe es que este personaje se puede invocar, ¿eh? Hay en un punto del inicio en el que te puede ayudar, ¿eh? Como NPC de ayuda, de invocación. Mola mucho, mola muchísimo. Yo me acuerdo de invocarlo porque además es de los primeros y te ayuda a limpiar un área que es, ya te digo, bastante al principio. Y cuando luego dices, ah, pero este se... Es como que mola bastante. Es como, este hombre me ha roto la cabeza mil veces porque como boss tiene una dificultad que yo la veo excesiva para ser el primero obligatorio, de verdad te lo digo, pero que es un boss espectacular. Pasa que creo que no debería estar situado... ¿Dónde está? Creo que es un boss que para principiantes o para iniciarte en el Bloodborne creo que es demasiado, opinión personal, pero que cuando le pillas el tranquillo, o sea, yo me acuerdo la diferencia de las primeras veces que es que me destrozaba vivo y después hacer un New Game Plus o hacerme otra partida en otro archivo de guardado, ir ahí y decir, bueno, pues ahora toca tal, no sé qué... le hago parry, me acerco, tal, no sé qué, ahora se transformará, ahora voy esquivando. La diferencia son dos Tonys distintos, hay dos multiversos ahí de nosotros mismos cuando jugamos por primera vez contra Gascoigne y cuando ya sabemos cómo funciona. Pero en serio, yo no lo hubiese puesto tan al principio. Creo que, por ejemplo, Dark Souls 1, con el demonio del refugio... ¿Demonio del refugio es el que está abajo de todo? El primer demonio de todos. El demonio de Tauro. No. O sea, en el tutorial, digamos. Ah, vale, sí. Que hay dos, pero uno lo ves cuando vuelves, digamos, que sí. Ese es el demonio del refugio. Bueno, el primer demonio de todos, creo que es un boss súper guay para empezar, porque te puede reventar, pero te va introduciendo mecánicas como, vale, es un enemigo grande, ponte a la espalda. En cambio, aquí es como reza. Reza y aprende a jugar. En cierto modo, yo creo que asumieron que el que iba a Bloodborne sabía de qué iba la cosa. Y tal vez eso fue asumir demasiado. Desde yo creo que sí. Y después... Porque, por ejemplo, la bestia clérigo me parece un boss súper bueno para empezar. Sí, pero correcto. Es opcional. Sí, no te lo. No tienes por qué cruzártelo si no vas por donde está. Sin embargo, yo en mis runes siempre me enfrento a la bestia clériga de manera natural. Sí, o sea, yo también. No he buscado nada raro y los caminos siempre me han conducido siempre primero a bestia clériga que aparte de Gascoigne, Es que primero se suponía que tenías que ir ahí, pero hay una puerta que está bloqueada, entonces te redirecciona para el padre Gascoigne. Todo depende de tu nivel de buscar. Si eres de los que te gusta mirar todos los recovecos, llegarás a la bestia clérigo y si no, pues irás al padre Gascoigne. ¿Qué ocurre con el padre Gascoigne? Que yo creo que estaba también orientado a que te acostumbras a hacer parry, porque si haces parry es relativamente sencillo, porque como no para de stunear ataque, lo que te está pidiendo a la cara es, mira, me estoy descubriendo en todo momento. Y si tú, a poco que le pegues dos trabucazos, lo vas a tener a tus pies rápido. Pero claro, tienes que hacer clic. Y como nadie te dice en un momento dado, haz parry, que es fácil, pues claro, es fácil que no pille la mecánica y te ponga fino. Pero bueno, al final fue una decisión de diseño y yo no le discuto nada al amo. Es que yo estoy seguro de que el atajo que estaba detrás de la bestia clérigo... Más que un atajo era el camino a seguir, pero por alguna razón se quitó, a lo mejor no encajaba con muchas otras cosas, y el que pasó a ser un boss opcional fue Gascoigne. O sea, perdón, fue la bestia clérigo, porque en mi cabeza la bestia clérigo es muchísimo más boss inicial y obligatorio que el padre Gascoigne, que es que es una locura. Es muy duro. La verdad es que es duro si nunca has ido a él, excepto si eres Sergio, que tiene una suerte que no es normal. Pues sí. Bueno, seguimos con la vicaria Amelia, que también la hemos nombrado en algún momento. La música es una locura, es un jefazo. Es el típico que te da una cura de humildad, porque una vez que ha llegado a ella, te crees que ya, mira, yo me he cagado al padre Gascoigne y yo ya comprendo esto, me ha costado llegar hasta aquí, pero yo ya tengo nivel, ¿no? Y va a ser que no. La puesta en escena es espectacular, tras abrir una puerta enorme nos encontramos con unas escaleras muy grandes y al subirla llegamos a una catedral vacía con una mujer al fondo rezando de rodillas ante un altar espantoso y ella lleva un medallón entre sus manos, ¿no? Y cuando el medallón lo lleva al pecho se transforma en una bestia gigante con un chorretazo de sangre que pega ahí una estatua, una cosa. Vamos, la bestia esta que sale de su cuerpo, que es una cosa inmensa, es como una especie de ciervo, así con su cornamenta retorcida, dentadura, vendas por todos lados, un pelo, una cosa muy rara, ¿vale? La música, como ya hemos dicho, es un verdadero placer, unos coros que dan paso a una melodía con un ritmo que te hace... Ese combate para mí no tiene parangón en el juego porque es lo que yo le pondría a cualquiera como tutorial de lo que es arte haciendo una batalla en un videojuego. Pero bueno, si sabes a lo que viene nos resulta muy difícil, pero lo normal es que te cueste y sea otro filtro para los que no estén muy convencidos porque tiene muchos ataques de área en un espacio muy reducido y la cámara te juega muy malas pasadas, otro fallo de los Souls, pero bueno, si no estás acostumbrado a lo que hay, y es suficiente para volver a desesperar a la gente y es el segundo filtro. Normalmente la peña cuando pasa del padre Gascoigne y llega aquí, segundo motivo para irte a la cesta y dejar el juego. Pero bueno, voy allá al final. Yo creo que este boss es obligatorio nombrarlo, es German, o como lo conocemos mucho en el mundo hispanoparlante, Germán, que es ese eso, NPC, eso. Ese es NPC que te lleva acompañando de alguna manera, asesorando tus pasos, pero que no sabes por qué te da mala espina y se confirma tus augurios y llegando al momento dado hay que darle pa'l pelo. Dato curioso, va en silla de rueda, pero para sorpresa de nadie... Y os acordáis del bug ese de Cyberpunk que le apuntabas con la pistola y se levantaba el tío en silla de ruedas y salía corriendo. Pues aquí a este le pasa lo mismo. Lo ves en silla de ruedas y cuando luchas con él, el tío está de pie, guadaña en mano, ¿sabes? Y no veas el tío cómo pega. Es el arma que antes ha dicho Aitor, que dice que le mola un montón. Pues es el arma de German. Es una maravilla. En un jardincito que hay ahí en el... Muy acogedor, en el sueño del cazador, muy acogedor todo. Una puerta que siempre ves cerrada, pues de pronto la ves abierta. Te están invitando a pasar. Venga, pasa, ven. El combate muy en plan Metal Gear Solid 3, ¿eh? Total. Sin ese campo de flores. Sí, sí, sí. Está todo ahí ambientado de una manera que dice lo más macabro del mundo en un sitio que debería ser precioso. Pues ahí... Te digo una cosa, es un enemigo que le pasa un poco lo mismo que a Wynn en Dark Souls, ¿vale? No es difícil si has aprendido las mecánicas de juego. ¿Qué pasa con Wynn? Que es muy complicado si no te dedicas a hacerle parry. ¿Qué pasa con German? Que si no le haces parry, el tío pega fuerte. Pero como no para de spamear ataque, pues igual que si has aprendido el padre Gascoigne, pues lo normal es que a base de parry, pues te lo cargues. Dato de vital importancia, para muchos es el final del juego, aunque si hacemos algunas cosas entre medias en nuestra aventura, resulta que existe un enemigo posterior que ya pues, se ha nombrado en la parte del lore. Así que hasta aquí mi trío de bosses, y lo único que pido a la gente es que sí, para ellos hay bosses mejores, más interesantes, como por ejemplo Huérfano de Kos o lo que sea, que tiene la caja de comentarios, y que los digan y que lo describan, y nosotros encantados de leerlo. Totalmente, pero vamos, la selección que has hecho la podía haber firmado yo perfectamente. O sea, haberme quedado con esos tres, porque también lo comparto. Bueno, es que tengo que comentar esto. Sergio Aitor ha comentado en el grupo interior. El más odioso de todos se llama Mikolas, que también ha sido nombrado en la parte de Lore, porque es uno que no para de repetir. ¿Qué es lo que repite Aitor? ¿Qué es lo que no para de repetir este hombre? Mis ojos. Se pega todo el rato con cédenos ojos sin parar. Llega un momento en el que ya dice, lo quiero matar para no escucharlo más. Con él todo el rato, ¿eh? Qué odioso es. Si ninguno es tan odioso. Bueno, ya no da asco, la verdad. Tengo que decir que en este punto tampoco nos queda demasiado, no vamos a extendernos, pero es verdad que haciendo ese recorrido por lo que fue la trayectoria de From Software, encontrábamos que Dark Souls fue muy importante, pero también su DLC, el de Artorias, que en ese Dark Souls 2 mucha gente lo jugó con la Scholar of the First Thing, y en este caso también tenemos un DLC que se llama Antiguos Cazadores. Yo no lo he jugado, no tengo ni idea, entonces esto me va a servir también para vendérmelo o para saber de qué va. Tony, ¿es tan importante este DLC como los que yo he citado de juegos anteriores o no tanto? Pues yo creo que sí, la verdad. De hecho, le veo bastante paralelismo con el de Artorias of the Abyss de Dark Souls 1. Y digamos que lo veo sobre todo por el boss final, pero ya llegaremos ahí. En esta nueva pesadilla a la que accedemos tras derrotar a la Vicaria Amelia, si hemos comprado el DLC, pues tras derrotarla habrá al final de esa capilla donde se encuentra un objeto que si vamos a la capilla de Odeon y salimos por una de las puertas, ahí una amígdala nos llevará a esta nueva área en la cual todo es sangre, todo es visceral, que dirás, ¿cómo cambia con respecto al otro juego? Bueno, al resto del juego. Me refiero a que ahora además, sobre todo ya nada más entrar, te encuentras a cazadores, no solamente bestias, no, cazadores contra bestias, que es algo que además en esta generación creo que se ha implementado bastante, ¿no? Este ecosistema en el que personajes que son enemigos tuyos se van enfrentando entre sí, y aquí también lo vemos. Gracias, Sergio, por pasar una foto de la reina Amidala al mencionar yo a Amidala. Esto lo tenía que mencionar, perdón. Nada. En este área donde es una pesadilla totalmente retorcida, donde las cosas ya ves que no están bien, donde se está como consumiendo en sí misma, nos encontraremos, ya ha mencionado Juanjo a algunos de los bosses, bueno, ha mencionado sobre todo a Lady María, pero empecemos por los que yo creo que son de menos memorables a más, esto es mi opinión, pero que en el lore todos tienen su propio papel. Importancia, ¿no? Tienen bastante Exactamente. Importancia. No hay ni enemigo en el DLC que no sea importantísimo dentro del lore de Bloodborne. No es un DLC accesorio. Es un DLC obligatorio, Sergio. Obligatorio. En cuanto a historia, sí, porque si bien en Birkenworth, cuando conocemos al maestro Willem, nos dice que antes había aquí en la escuela de Birkenworth unos estudiantes que hicieron algo terrible. Se fueron a buscar la sangre pálida, ¿no? La sangre antigua, ¿no? Fear the old blood, que decían en la versión en inglés. Y además repite el nombre de uno de los que aquí serán los bosses, que es Lawrence, el primer vicario. Uh-huh. Aquí esta pesadilla o este área se forma a raíz del deseo de sus discípulos de llegar a un conocimiento superior, un conocimiento al que él no quiere llegar porque sabe lo que puede haber ahí. Y sin ir más lejos, intentan crear un ser superior y lo consiguen. Tenemos al emisario... Si alguien me ayuda con el nombre de... Esto es un boss del juego principal. Emisario Celestial. Emisario Celestial. Pues no sin muchos intentos. Y muchos de estos intentos son un boss conocido como Fracasos Vivientes. ¿Sí? Que es intentar conseguir tener este ser superior. Y se convierte en un boss en el que básicamente nos enfrentamos a desechos. A intentos fallidos de crear este ente superior. Más allá de este boss tenemos a lo que yo llamo los amiguitos, no sé por qué, supongo que porque son dos nombres de chico, que son Lorenz, el primer vicario, y Ludwig, el maldito, o Ludwig, la espada sagrada, en su segundo... Ojo con Ludwig, ¿eh? Ojo con Ludwig. Ludwig es muy puñetero, pero muy puñetero. Y además, claro, nosotros tenemos siempre la espada de sagrada de Ludwig, si la queremos utilizar, pero es que su espada... se tinta de un color azul en cierto momento de la batalla y es, no te diré insta-kill alguno de los ataques que hace con ella, pero sí, o sea, entre la primera y la segunda evolución del boss hay un mundo de dificultad. Te pega a dolor, ¿eh? El nivel de dificultad en el DLC sube de manera exponencial. No puedes llegar, cuando se supone que puedes entrar al DLC... que es haciendo, bueno, primero, para entrar al DLC, reto a todo el mundo a que entre al DLC sin buscar la información. A ver quién lo consigue. No puede. Pero si entras cuando se te desbloquea, te van a poner, pero te van a dar la del pulpo. Tienes que subir bastante nivel, porque es que si no, vamos, a no ser que seas un pro player, que los hay, te van a hacer polvo. Sí, no, es que además, yo te diría, espérate al nivel, a lo mejor te diría 50, 60... Depende de tu habilidad, o sea, no es moco de pavo este área. Pues digamos, tanto Ludwig como Lorenz están en su estado de bestia, ya consumidos por todo lo que han llegado a hacer. Y después tendríamos a Lady María, que es fantástica de principio a fin la boss fight. O sea, me encanta lo rápida, lo feroz que es, que además es que es la muñeca, o mejor dicho, la muñeca está hecha a imagen y semejanza de ella. Me encanta la vestimenta al puro estilo mosquetero prácticamente. Cómo se despierta, ¿no? Que vamos a mirar a ver ahí si está viva siquiera en ese trono. Se despierta, saca sus armas, la desenvaina. Es que es fantasía y además es súper retante y me encanta cuando la derrotamos cómo se abre ese reloj. Reloj, ¿no? Sí, es un reloj, sí, es un reloj enorme que pensamos que está en lo alto de una torre a lo Big Ben y puede que en cierto plano lo esté, pero cuando se abre ese reloj salimos a un pueblo pesquero en el que hay un NPC maldiciendo lo que han hecho todos estos a los que hemos derrotado, y probablemente más que ni siquiera conocemos, y está diciendo que alguien tenga piedad por el huérfano de Kos. Que además este NPC tiene frases que luego se han descubierto, y se supone que es a este NPC al que se le podía entregar la piedra de Yharnam. Nos daba una frase más y ya está, pero era él, se suponía. Deep lore, al final no es nada, lore, sí. Muy, no es nada. Esto muy café para lo mucho. Café para los muy cafeteros, que dicen. Correcto, correcto, correcto. Y avanzando por este pueblo pesquero, pues un área muy, muy oclusiva, donde el agua nos impide ver del todo lo que hay. Iremos recorriendo este área chiquitita, bueno, más que chiquitita, estrecha, hasta llegar a un túnel, todavía más estrecho, con un montón de lo que parece ser adeptos de otro ser, que es el que estará más adelante, a los cuales nos podemos cargar, si no recuerdo mal. Y el ser que está más adelante es el huérfano de Kos, que para mí es donde veo la similitud más con el DLC de Artorias, que es un jefe revienta jugadores, porque no tiene otro nombre, donde sus patrones son quizás más aleatorios de lo que estamos acostumbrados por lo que era el juego. Creo que con Artorias era más bestia, porque era muchísimo más... rápido y feroz y visceral para lo que era el resto de Dark Souls. Pero aquí Sobre todo creo la aleatoriedad y quizás la rapidez del propio boss y el alcance, porque tiene un brazo que se supone que es un feto. No. Es la placenta. La placenta, perdón. Él es el feto. Él es el feto. Ojo que él es un recién nacido. Ojo cómo mete el recién nacido, ¿eh? Es lo más difícil que me he echado a la cara. A mí me costó, Dios se ayuda a cargarme cuando me lo cargué. De esto que levantan los brazos. Peor. Tú solo en tu casa, con los brazos en alto, creyéndote que eres... personaje. Sí, sí, tú te crees que eres el rey del mundo y eres un mierdecilla, pero el caso es que tú estás ahí brazos en alto y te ha costado, lo que no está visto, cargarte a un feto con su placenta en la mano pegándote de hostia sin parar. Y que ves cómo sale de dentro de... Pero yo creía que era su... Tú has dicho que era su padre, yo creía que era su madre porque sale de dentro. Realmente los papeles dan un poco igual porque es que los caballitos de mar... los machos son los que paren, así que ¿qué quieres que diga? Puede pasar. A ver, nace de un dios, supuestamente, ¿no? Porque es como el aborto de un dios. Correcto. Bueno, aborto, es un nacimiento fallido. No sé yo cómo llamarlo eso. curioso cuanto menos. Sí, y aquí además, en este área, me detengo justamente porque es donde veo más similitud con toda la influencia lovecraftiana, porque juegos recientes como no solo Call of Cthulhu, que tiene lugar hasta cierto punto en un pueblo pesquero, o en una zona pesquera, The Sinking City, que también es un juego inspirado muchísimo por Lovecraft, también tiene lugar en una ciudad pesquera o un pueblo pesquero donde de hecho incluso tienes que moverte por las aguas con barquitas. Y es que es el exponente máximo de quiero hacer algo super Lovecraft que no te ha metido a Cthulhu al final porque no ha querido directamente, pero que incluso las amígdalas, que es para ir hacia ahí, tienen un poquito estos tentáculos Cthulhu y tal... Que, no sé, yo creo que si no metía a un pueblo pesquero, reventaba, porque es el máximo exponente o lo más repetido en historias lovecraftianas, ya no solamente del propio Lovecraft, sino es el sitio común donde luego se han hecho muchas otras obras. Y yo creo que sí o sí tenía que terminar aquí su obra. Si es lo que quería él, tenía que hacer un pueblo pesquero. Yo es que creo que gran parte de, bueno, el terror de Lovecraft se basa mucho en lo desconocido, ¿no? Y en aquella época en la que él escribió, pues una de las cosas a las que todavía no se tenía acceso y tenían más a mano era el mar. Claro, tú el mar hasta cierto punto, te metes hasta cierto punto de profundidad y tú no sabes lo que hay ahí. Lo típico del miedo a la oscuridad del mar, de mirar al fondo y decir lo inquietante que es tenerlo cerca y no saber lo que hay, ¿no? Pues yo creo que a partir de ahí es de donde se crea ese mito de que los pueblos pesqueros están muy cerca de ese valle inquietante, de ese momento en el que tienes cerca lo desconocido. Y claro, hoy día sabemos lo que hay porque la ciencia y la tecnología nos ha llevado a ver el lecho marino en su mayoría, etcétera, etcétera. Pero en ese momento de Lovecraft, pues claro, ahí eso era fácil, tener miedo al ahogarte, a las bestias que podía haber en ese entorno cercano. Es más, el tema del mar y del miedo a lo desconocido y de lo que pueda haber más allá o debajo del agua, esto se lleva mucho en el área de Birkenworth cuando hay que enfrentarse a Rom, la araña Bagua. Lo que haces es lanzarte al mar, haces un salto correcto. Y vas ahí a enfrentarte a la araña Bagua y es como un plano distinto en el que el suelo es agua por la que puedes andar y el resto es como una especie de cielo. Y es que, no sé, me gusta muchísimo cuando no me doy cuenta de estos paralelismos en el mismo Bloodborne y hablando con gente me doy cuenta, y ahora me he dado cuenta de esto y digo, ostras, este señor está jugando mucho más con nosotros de lo que parece. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, lo interesante, después de 3 horas y más de 40 minutos hablando nosotros, cederle la palabra a los oyentes. ¿Qué les pareció el juego? ¿Qué experiencia podían compartir? ¿Qué sensaciones les despierta cuando escuchan el nombre de Bloodborne? Y hemos recibido algunos comentarios por escrito y también en audio. Voy a empezar por los que tenemos escrito. Hay algunos que son muy breves. Por ejemplo, Iván Madera dice, pues la mejor anécdota que le veo al juego es que para poder acceder al DLC necesitas una guía. Te gastas los dineros y no tienes ni idea de cómo acceder al DLC. Bueno, Tony, has explicado cómo acceder, o sea que le hemos Pero es que yo lo pagué y estoy como él. Yo tuve que mirar cómo acceder a mis 10 euros, que son 20, pero yo lo cogí en oferta. Bueno, un anónimo que dice, el final no lo entendí. Bueno, pues vaya por Dios. Qué raro. Qué raro, qué raro, sí, sí. Serrano, hay algo similar. Cuchimil, el jefe que más me costó fue el del tejado, Mártir Logarius. Uf, telita la de veces que, ojo, me machacó. Bueno. Ojo con Logarius, ¿eh? Sí. El del destino, ¿no? Sí, sí, sí, de Kinghurst. Me pasó casi igual que el Caballero del Humo, donde aprendí a rodar y a jugar con la espada a dos manos. En este caso, tuve que aprender a stunearlo con la pistola. Telita la que pasé para derrotarlo. Un saludo. Le enseñé a hacer parry. Está muy bien. Es que los bosses de los Soulsborne lo que te enseñan es a jugar. Aunque creas que no, va de eso la cosa. Mm. Pues mira, por otro lado ya tenemos los correos que hemos recibido en info@elbatallonpluto.com, como el de Juansa Campoy, que dice, saludos batallón, me llamo Juansa, y una de las primeras cosas que me compré cuando conseguí la Play 4, no la tuve hasta muy entrada la generación, fue el Bloodborne con los DLCs. Recuerdo que cuando empecé a jugar sentía miedo, pero un miedo diferente al que sentía en un Silent Hill, por ejemplo. Era miedo a morir y perder los ecos acumulados. Me impresionó... Me impresionó que ese juego consiguiera hacerme sentir miedo, no por los monstruos, sino miedo a morir. Y ese terror fue auténtico. Demasiado escudo me malacostumbró. Gracias por leerme y por vuestro programa. Postdata, que te den Bosque Prohibido y que te den Ludwig. Bueno, esto es muy interesante. El miedo a morir. Claro, es que a cagarla. Es la base de los Souls. Juega con tu avaricia. De decir, tengo un montón de almas y como muera aquí, volver a poder recogerlas me va a costar un montón. Así que me voy a ir como sea, aunque sea un sitio amable, para morir en un sitio menos difícil. Es decir, que juegan con tu avaricia y con tu miedo a cagarla, como ha dicho Eto. Ha dicho algo muy interesante, sí. Y es que, claro, ha dicho, estaba acostumbrado a los escudos. Creo que es muy importante el saber de dónde vienes, porque creo que el usuario que llega a Bloodborne sin haber jugado a Dark Souls... Es un handicap. Puede que no, o no, ¿eh? Porque puede que no tenga ciertas manías que claro. Has ido adquiriendo jugando los Dark Souls, de rodar, de ponerte eso, el escudo... Eso quería decir, sí, sí, sí. Es verdad, que tener ese bagaje puede jugar en tu contra, efectivamente. Eso es. Correcto, correcto. Es peor todavía en Sekiro, ¿eh? En Sekiro a mí me costó entenderlo más de 20 horas, ¿eh? Darme cuenta de que o cambiaba el chip o no avanzaba y lo pasé mal. Bueno, tengo otro correo, este es más extenso, así que vamos a ello. De Pereira, dice, buenas tardes, respecto al Bloodborne, lo jugué no hace mucho, 10 meses atrás quizá. Conviene decir que el Dark Souls 1 me encantó, lo jugué antes de que se pusiera de moda, pero el 2 me decepcionó muchísimo y me alejé de los juegos de From Software desde entonces. Me pareció que fue un intento de aprovechar el éxito rápidamente. No obstante, cuando me decidí a probarlo, enseguida me cautivó. Es cierto que la mecánica era similar a los Souls, pero tenía alma propia. En la primera media hora en Yharnam ya sentías que como protagonista eras algo distinto al hueco de Dark Souls. No te enfrentabas a unos pocos no muertos, eras un cazador y en esta ocasión había que pelear contra multitudes. De noche, por un camino lleno de hogueras y enemigos en una especie de procesión. Daba pánico, pone en mayúsculas. Y el miedo era algo que nunca me apareció en Dark Souls. Y lo curioso era que hablando con los habitantes que se escondían en sus casas, parecía que ellos me temían a mí. ¿Quién era yo? ¿Por qué se escondían? Más adelante, con ayuda de vídeos en YouTube, podcasts sobre el juego o reportajes en internet, descubrí la historia, el lore y la importancia de la sangre. Y sinceramente, flipé. Desconozco si existe alguna obra literaria en la que se haya inspirado, pero si no fuera así, ojalá se decidan a plasmarlo con tinta sobre un papel, con un principio, un desarrollo y un final, porque es una maravilla. La propuesta de Bloodborne es valiente, porque la complejidad en un videojuego, gameplay y lore, en la época del Fortnite, sin menospreciarlo, es merecedora de alabanza. Eso sí, aunque el podcast se refiere a Bloodborne, solo me gustaría añadir que el Demon's Souls Remake está a otro nivel respecto a los anteriores. Si bien nunca he sido un sibarita de los FPS y píxeles, después de jugar al Demon's Souls con una fluidez y detalle nunca visto, me hace desear con muchas ganas el posible remake o remaster de Bloodborne. Un saludo y muchas gracias por el programa. Hago todos los días 80 kilómetros ida y 80 kilómetros vuelta y me hace más agradable, incluso placentera, la agonía de la carretera. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ese final, la verdad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y otra persona también diciendo que el Demon's Souls está a otro nivel y yo sin poderlo jugar todavía. Sony, sácalo ya en PC, por favor. Sí. Bueno, puede con el PS... No. No creo. Lo siento. No. O si no, que Sony saque más unidades de Play 5, si tampoco... Pero mira, si yo solamente es irla viendo que está disponible y ya caeré. Aquí Pereira vuelve a hacer la comparación de haber jugado a Dark Souls, de llegar a Bloodborne, el cambio y lo que eso supone. Es interesante, sí. Porque añade una capa... que lo hemos comentado aquí en las cuatro horas, de especialización, que esto se llama Bloodborne, es otra cosa, lógicamente tiene una herencia pasada, pero se nota que Miyazaki perseguía una meta diferente, y se nota claramente. Así que, ahora vamos con un par de audios que nos han llegado, que vamos a escuchar de seguido, y que vais a ver que los dos tienen algo en común, y esto quiero que juntos lo escuchemos para luego comentarlo. Buenas, Batallón. Aquí Peter Griffin. Pues poco os puedo contar sobre el Bloodborne. Lo empecé a jugar hace un par de añitos y nada, no fui capaz de matar a ningún boss. Me encontré primero con el boss gigante ese que hay en un puente y nada, incapaz. Lo intenté una otra vez, otra y nada. Así que luego fui por otro camino y me encontré con el padre Gascoigne. Me mató en 5 segundos, puede ser, 5 o 6 segundos. Y dije, hasta aquí. No puedo yo con este juego. Es que no tengo ni la habilidad ni la paciencia que hay que tener. Espero algún día poder jugarlo un poco más y matarme a alguno, por lo menos. Pero no sé. Venga, un saludo. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Esta vez dedicado al informe de misión de Bloodborne. O, mejor dicho, este juego no es para mí. Pero tranquilos, no les voy a echar pestes ni nada por el estilo. Porque sin duda estamos ante uno de los mejores juegos que he visto, he intentado jugar y he disfrutado. Y nada, oír hablar de él en cualquier sitio, en podcast, en revistas, en cualquier lado, es que todo el mundo habla maravillas, hay muy poquita gente que pueda decir algo malo sobre este juego. Y es posiblemente pues una de las obras cumbres de la Play 4 y vamos... Y por qué no decirlo, de la historia de los videojuegos, qué demonios. Y fijaros que ya os digo que no es para mí, porque de verdad lo he intentado. A ver, y cuando empecé a oír hablar de este juego, ya tenía muy claro que no estaba muy seguro de que pudiera jugarlo. Por eso no me lo compré. No me lo compré porque conozco mis limitaciones y mi escasa habilidad. Oye, que ya uno ya tiene una edad. Pero con el tiempo apareció en PlayStation Plus en marzo de 2018, que lo he mirado, junto con el Ratchet & Clank, vaya mes. Y por supuesto, claro, digo, vamos a probarlo. Y ahí empecé un poco la... no sé si frustración o desesperación, pero es el no saber qué hacer. Te pide al principio simplemente hacer el personaje y dices, bueno, ¿y qué es todas estas trabajos o características que tiene? Que si pusilánime, que si aventurero, que si no sé qué. No tenéis ni idea de qué elegir. Aunque las características más o menos te dan una idea, pero nada, yo me hice el personaje rápido, me puse a jugar, me mataron enseguida, dije, ala ya, sí, pues sí que es difícil, y no tenía ni idea de ese sitio al que ibas, que era la continuación del juego. Además lo puse en modo online y esto que te ayudan, que aparecen tantos mensajes, a mí personalmente me perdían, o sea, no tenía muy claro si eso era parte del juego, si eran, y de hecho he leído por ahí que en algunos casos la gente se dedica a trolear y poner cosas raras, digo, bueno. El caso es que no pude con él y no seguí jugándolo. Pero ahora con el informe de misión, y eso que ya no tengo PlayStation Plus, pues he vuelto a intentarlo. Resulta que no sé por qué tenía 10 euros el monedero de Sony y cogí y me dije, pues nada, me hago de un mes y lo intento de nuevo. Venga, a ver si por lo menos llego al primer jefe, porque es que ni había llegado. Y nada, me gustaría deciros que sí, que llegué, que lo pasé y esas cosas, pero nada, chico, ya os digo que este juego no es para mí. Pero sin duda es uno de los juegos que más he disfrutado viendo vídeos en YouTube, porque es que es una pasada. O sea, ya que me puse un poco a intentarlo en serio, empecé a ver vídeos y digo, a ver cómo de qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo, por dónde no tengo que ir, por dónde tengo que ir. Y la verdad es que casi me lo he visto entero, porque es que es una maravilla. O sea, esos enemigos, ese diseño de personajes, la ambientación. Bueno, la ambientación es que es gloriosa. O sea, es que no no hay calificativos para definirlo. Así que nada, espero que todos los que colaboréis aquí en este informe lo hayáis disfrutado y lo hayáis podido terminar. No es mi caso, pero aún así me quito el sombrero ante esta gran obra de From Software. Y espero que esos rumores de que va a salir en PC para que pueda llegar a más gente sean ciertos y que pronto lo pueda disfrutar aún más gente. Y nada, este es mi pequeño aporte. Un saludo y nos leemos, Batallón. Qué curioso. Dos audios de distinta procedencia, pero que comparten una vivencia como es el intentarlo y decir, esto no es para mí. Creo que es muy identificativo y define lo que es Bloodborne, bueno, pues para muchas personas, y creo que eso no es malo per se. Muchas gracias a Peter Griffin por el audio y también a Fer, que bueno, que pone esta música. Porque eso hay que decirlo, nosotros no ponemos el acompañamiento al audio, sino que él mismo hace su montaje y nos lo envía. Así que gracias a los dos y a los que han enviado comentarios por texto, porque nutrís y hacéis que esto, que ya queda para siempre, esto ya nosotros desapareceremos, pero el episodio que hemos subido quedará para la historia y vuestras voces y vuestros comentarios también con ello. Así que, bueno, no sé si queréis aportar algo a Tiki, a todo lo que han dicho los compañeros antes de despedirnos. Bueno, yo decirles que yo he pasado por lo que ellos están, ¿eh? Que no, yo entiendo que hay gente a la que hay juegos que no tienen por qué jugar porque no es su género y no tienen por qué pasar por eso si no quieren hacerlo. Pero yo he estado ahí, ¿eh? Yo he sido una persona que se puso a jugar a Dark Souls y pensé, ¿esto qué es? ¿Qué mente ha parido esto? Yo no quiero jugar a esto. Y lo dejé. Y después pues volví y hice clic, y al final esto es hacer clic, y el momento en el que lo consigues pues vas para adelante. Así que yo, pues si en algún momento les pica la curiosidad, les animo a intentarlo, porque si llegan a ese punto lo disfrutarán. Y nada, también decir que agradezco mucho su aportación, que son los dos mecenas más antiguos del podcast. Ojo ahí, que estas dos personas llevan con nosotros desde los inicios. Y a mí me encanta ver cómo ellos siguen aportando, cómo nos ayudan, cómo traen su granito de arena, aunque sea para decir que tienen dificultades con el juego. Son gente encomiable en todos los aspectos y yo muy agradecido de que estén con nosotros ya formando un poco parte de la familia, ¿no? Yo quiero decir algo. Creo que hemos intentado desde el principio, que además, fijaos que lo dijo Adrián, que es como un experto, una eminencia cuando se habla de Souls. Él fue el primero en reconocer, oye, que no tengáis miedo, que si no sale, que pidáis ayuda, que si hay que recurrir al online, que tiramos del online. Pero si pese a todo a alguien no le entra el juego, que no juegue. O sea, que no juegue. Quiero dejarlo claro porque parece como que todos tenemos que vivir o pasar por las mismas cosas, y creo que no es así. Y yo voy a poner un ejemplo muy claro, y es el carnet de conducir. Bueno, pues a mí, mi madre y mi padre me decían de toda la vida, sí, porque todos hemos pasado por ahí, yo sé que te cuesta, pero al final se saca, no sé qué. Si no, ten cuidado que te van a repudiar socialmente si no tienes el carnet de conducir en esta sociedad. Bueno, pues cada persona es un mundo, y a lo mejor para mí me cuesta horror es una cosa y a otra persona le sucede al contrario con otra. Ya está, si no pasa nada, si cada mes hablamos de un juego diferente y pasamos de un Aladdin a un Bloodborne a, yo que sé, a un Pokémon o a un Kingdom Hearts, y cada uno es de su madre y de su padre. Es verdad que quien da el paso normalmente luego lo disfruta, y la prueba es que hemos estado aquí 4 horas y podríamos estar otras 4. Pero que si no es el caso, que de verdad, que en la vida hay cosas más importantes que esto, por Dios. Sí, sí, sí. Y además que está la opción que, es que lo ha dicho Fer, oye, que tú puedes disfrutar de ver cosas del juego, de ver a otro jugar, de ver cómo es el lore, de disfrutar de la obra como un espectador, que ahora mismo eso en el mundo del videojuego es una manera más de estar en este sector, que ya no es simplemente tengo que jugar a las cosas. Puedo admirar las cosas, y si te gusta, por su estética, por ver cómo los demás juegan, que esto al final es como ver una partida del LOL. Si te gusta, te gusta, lo disfrutas y ya está. Y mira, siempre hay nuevas oportunidades, ahora con el Elden Ring, a ver qué tal. Bueno, pues mira, mirando a futuro me viene perfecto para cerrar este informe. voy a darle aquí la despedida a los cazadores que han estado hoy dándolo todo en un episodio que también requería de cierta responsabilidad por lo que entraña hablar de un juego que en cierta manera os ha llegado al corazón y también por el precedente, es un poco lo que nos pasó con Final Fantasy VII, de venir de un éxito, bien de la propia obra, pero también de, a día de hoy, nuestro top 1, el programa más escuchado, es Dark Souls, es el informe aquel. Intentar estar a la altura siempre es difícil, pero hemos intentado al menos reflejar el cariño y el aprecio al juego. Así que nada, Tony, que nos vemos la próxima semana ya con otras cosas y otros contenidos. Uf, la verdad es que a mí se me ha pasado volando esto de hablar de Bloodborne. Sí que es verdad que no he estado, digamos, desde el principio de la grabación, no sé si esto se puede decir, pero igualmente sí, he estado más de 3 horas y me han pasado, o sea, esto ha pasado volando, ¿no? Lo siguiente. Al final, si se habla de algo de From Software y con vosotros, se pasa volandísimo. Y vamos, yo encantado de hablar de mi trofeo de hojalata, que no de platino. Y nada, encantadísimo, de verdad. Perfecto, pues lo mismo, Aitor, que espero que te lo hayas pasado genial. Me lo he pasado genial, a mí también se me ha pasado volando. Y recordar que el sueño del cazador no acaba aquí. Que ese juego siempre, vamos, hasta que cierren servidores, le tendremos ahí para seguir echándole todas las partidas que podamos. Y que ojalá, como bien apuntábamos antes, ojalá pues con todo esto del desembarco de PlayStation en PC pues pueda acabar una versión de Bloodborne en PC. Creo que sería muy interesante y daría alas a una posible secuela, quién sabe, no sabemos. Ya veremos, porque es verdad que Sony está ahora con esa estrategia de relanzar juegos en PC. No sería tan descabellado. Y nada, Juanjo, lo hemos hecho, lo hemos sacado adelante, este informe. Pues sí, ha costado, porque la verdad han sido bastantes horas. Es duro hacer un contenido así, porque uno siente un poco el peso sobre los hombros del contenido y entonces pues quiere hacer uno bien, porque hay mucho y muy buen contenido sobre Bloodborne, no solo en YouTube, sino en la misma podcastfera. Me quiero acordar y quiero citar de manera explícita un audio de un podcast amigo, hermano, que es el Reino de Neverland, que tiene un especial de Bloodborne, ojo ahí, de 12 horas, más de 12 horas. Madre de contenido mía. De una calidad exquisita. Nosotros no llegamos ni a la suela del zapato de este podcast, pero también queremos dar nuestro punto de vista, aportar nuestro granito de arena. Quiero decir que la gente puede ver cosas mejores o peores. Nosotros lo que queremos es aportar y traer lo que nos llena y lo que nos gusta. Y a mí Bloodborne es parte fundamental y me ha definido como jugador y espero que la gente lo sepa valorar. Pues sí, hemos plantado la semillita y ya que crezca, cada uno hasta donde quiera que crezca, que se quede aquí, que ahora vayan al juego, que vean vídeos en YouTube, el podcast que has citado o cualquier otro contenido de los muchísimos que hay afortunadamente, porque cada vez se estudia y se indaga más el videojuego como obra cultural, y eso es lo bonito y lo precioso. Nosotros lo dejamos aquí, simplemente decir que esto no acaba de esta manera, que el próximo mes o el mes que ya hemos entrado, noviembre, nos espera un nuevo informe de misión. Muy pronto os daremos todos los detalles, que será muy diferente a este en todos los sentidos y que posiblemente sea el último de esta temporada o de este año. Ya veremos cómo encauzamos las fechas y las agendas. Que esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos, amigos, por estar ahí al otro lado y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Chao, chao. Adiós. Vale, ya está. ¿Qué se te ha olvidado decir, Juanjo? Es que quería decirte, Sergio, que tenías que cerrar el podcast con una frase, tío. Se me ha olvidado. ¿Cuál? Tío. Tenías que haber dicho, querido cazador, demuestra tu valía en el mundo de la vigilia. ¿Qué es lo que te dice la muñeca, tío? Hubiera tenido es un... ¡Oh, un lore! Oh, me están dando ganas de llorar, tío. Bueno, lo metemos como un falso cierre esto que estamos haciendo. Oh, molaría.